Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Mané. Dejadme antes de empezar poner las cosas un poco en situación. Veréis, este es la toma 2 o segunda parte de ese programa dedicado a Batman v Superman, Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. ¿Por qué? Bueno, primeramente, cuando tenéis razón y nos habéis dicho muchos en los comentarios, pues no que nos hayamos centrado más, pero sí que nos hemos centrado mucho, que quizá hemos gastado mucha, mucha energía en criticar ciertas cosas que han rodeado la película, a la crítica especializada, a según qué publicaciones, qué personas, etcétera, ¿no? Y creo que tenéis razón, Miguel y yo ya nos quedamos con esa sensación. Lo que pasa es que cuando uno se pone a grabar ya prácticamente a la 1 de la madrugada y hemos llegado al acuerdo tácito de no volver a grabar de noche, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues las cosas solo pueden ir para abajo, ¿no? Y lo que pasa es que queríamos hacerlo pronto, eso es verdad, ya lo expliqué. Y bueno, pues todavía con esa frustración un poco encima, porque no deja de ser una sensación frustrante, todavía sin macerar del todo la película, yo recién llegado del cine, Miguel solo visionado, y es una película de la que se va a hablar durante tanto tiempo, en todas las direcciones, que no creemos que esté de más un segundo programa. Primeramente eso, ¿no? Con un espíritu completionista, para empezar, vais a poder escuchar las opiniones de buena parte de nuestros colaboradores habituales, ahora os los presentaré. No solo las nuestras, esto no es un programa endogámico, aquí no silenciamos a nadie, van a poder decir lo que quieran. Bueno, los que nos conocéis de una trayectoria o simplemente con que hayáis escuchado uno de los últimos programas de Star Wars, ya sabéis que aquí no le marcamos a nadie una línea a seguir, ni nada por el estilo, aunque a veces se nos pueda calentar la boca o podamos ser muy vehemente, porque eso es nuestra fórmula. Quiero decir, pues, sí, podríamos hacer otro tipo de programa, pero no sería el de DeLorean de Manema, aunque fuéramos nosotros mismos, ¿no? Y forma parte un poco de los pros y los contras de la fórmula que planteas, ¿no? Primero, con ese espíritu completionista y segundo, con un espíritu conciliador. Es decir, yo no creo que me tenga que arrepentir. Por supuesto, no me arrepiento de ninguna de mis opiniones respecto a la película y no me arrepiento de muchas cosas que he dicho, pero sí que me gustaría matizar un par de puntos sobre los que me han llamado la atención. Tenemos al señor Amazon aquí, bueno, no pasa nada. Sobre los que me han llamado la atención gente de mi entorno, etcétera, sí me gustaría entrar a matizarlos. Primero, hablamos de mucha gente en ese último programa, de unos más, de otros menos, etcétera. Así que a raíz de los comentarios, quiero dejar bien claro, aquí en este programa, a Javier Olivares concretamente, nadie le ha insultado, nadie le ha faltado respeto, se ha discrepado muy vehementemente con él. Y si en algún momento hemos cometido pues una imprudencia, es decir, se nos ha calentado la boca hacia él, yo creo que no, pero tampoco tengo la costumbre de reescucharme al detalle, no soy una persona que me guste escuchar mi propia voz, pues no es la intención, ¿vale? Después, segundo, cuando en un momento del programa hago alusión a una gente a una serie de gente sin, qué bien, con música de fondo, a una serie de gente sin talento, que no crea contenido, qué tal. No estoy refiriéndome a todas las personas que podamos mentar a lo largo del programa, no estoy refiriéndome a otros podcasters, etcétera. Me estoy refiriendo a un tipo de perfil muy concreto, que son gente que no, que simplemente se dedica a repetir, a extender unos mantras preestablecidos antes de la película y a repetir lo que dicen otros después de la película. Es decir, para mí, esa gente son una especie de carroñero de la red que se dedica a eso, pues simplemente a buscar tráfico y a buscar sin aportar un solo pensamiento propio. ¿Quiere decir eso que yo piense eso de todo? No, ni mucho menos. O sea, y ahora lo vais a ver, que aquí va a venir gente o va a venir como mínimo una persona con opiniones negativas de la película. Yo no deslegitimo y Miguel no deslegitima la opinión de nadie siempre que salga de uno mismo. Lo que deslegitimamos es ese tipo de personas, ¿no? Que no produce un propio pensamiento ni tampoco nos estamos atribuyendo a nosotros mismos un talento específico al decir hay gente sin talento. Quiero decir, principalmente hablo del contenido. Nosotros, pues bueno, no tendremos un talento específico o lo que sea, pero al menos intentamos plantarnos aquí delante del micrófono a transmitir nuestros propios pensamientos y nuestras propias sensaciones, ¿no? No unos mantras que nos vienen predefinidos o no lo que dice ahora fulanito o menganito, que tiene muchos seguidores, y esto voy a repetirlo por muchas vías para atraer a esa gente que ya va allí a dar las palmas. Simplemente eso. Y tercero, en un momento del programa, cuando digo si sois youtubers, no sé qué, no sé cuánto, y sois chicas y tal, que nadie se lo tome a la tremenda. No, además dijiste lo de no quiero generalizar. O sea, claro, yo creo no que generalizar. Quedó suficientemente claro, no sé. Sí, pero me ha llegado por ahí algún toque de atención, ¿vale? No, para nada. O sea, chicas, adelante. Si queréis ser youtubers, si queréis... Genial. Mira, hablamos de una persona exactamente. Si queréis ver youtubers femeninas que hacen ese tipo, que añaden ese tipo de valor añadido, pues tenéis a Paula del Castillo, tenéis a Grace Randolph, o sea, tenéis infinidad de youtubers, de podcasters femeninas que sí aportan un valor a ese contenido, ¿no? Esas son las tres cosas principalmente que quería matizar y lo último ya antes de dar paso ya a esta toma 2 es respecto a la nota final. Me ha dicho un amigo, bueno, a mí me ha gustado la película, pero igual te has pasado. Sabéis, no me gustan los números, no me gustan, porque un día te puedo decir 8,5, un día te puedo decir 9, otro día te puedo decir 8, etc. Aquí yo lo que hago cuando tengo que dar un número, intento puntuar mi experiencia personal, ¿vale? Y para mí mi experiencia personal con la película... Es esa, es un 8,5. ¿Quiere decir que es perfecta? No. Si yo fuera un tío al que le pagan por escribir en un medio generalista, por decir algo, ¿cómo valoro esa película de cara al target de esa publicación? Pues lo haría de otra manera. Si escribiera en un, yo qué sé, en un medio especializado solamente en DC Comics, tal, pues lo haría de otra manera. Es decir... Para mí esa experiencia personal es un 8,5, para otro puede ser un 5, un 4, un 3, un 2. Lo que pasó con la crítica es que lo que yo no entiendo es que una persona precisamente que le pagan por ese trabajo porque se supone que sabe de cine, que entiende el lenguaje cinematográfico, etcétera, de ese tipo de puntuaciones, pero no quiero incidir más. Porque para mí hay una parte, digamos, en el arte, en el lenguaje cinematográfico, en la estructura cinematográfica hay una parte que es subjetiva, ¿vale? Y que para una persona que no es un asalariado o un profesional de ese medio, ¿vale? Entiendo que le dé igual. Que llegue un amigo mío y me diga, una puta mierda, es un 1. Le diré, para ti la experiencia personal es un 1, como para mí es un 8,5, legítimo, perfecto. Lo que no entiendo es que una persona, eso, con esa base de conocimiento... A la hora de construir esa puntuación, esa valoración, ignore esos elementos objetivos de calidad que están ahí y que no pueden dar en ningún caso un resultado de un 1 o un 2 para una persona, insisto, que sí, está obligada a valorar esos elementos, aunque luego el resto, los elementos subjetivos, que son muchos en una película, no le digan nada o le produzcan incluso rechazo o... Dolor estomacal. Exactamente, ¿vale? Dicho esto, ya yo cierro mi matización. ¿Por qué he hecho este rollo macabeo antes de empezar? Porque yo me tengo que ausentar ahora. Intentaré volver antes de que acabe el programa, pero si no puedo, estoy convencido que os dejo en buenas manos. Miguel se ha estado preparando un análisis bastante detallado de las escenas. Y como decía, tenemos aquí a varios de nuestros colaboradores habituales con opiniones diversas. Y estoy seguro que van a aportar mucho, así que paso a presentarlos en orden de pantalla, como siempre. Ibai, bienvenido. Hola, bueno, es un placer estar de nuevo aquí en el DeLorean, que ya hacía tiempo que no me unía a este grupo de reductibles podcasters, que se resisten ahora y siempre a todo hater y a todo listillo, que habla de la película sin conocimiento de causa. Bueno, es un placer estar aquí de nuevo, como ya he dicho, y yo preparado para defender una película que me ha gustado con mis peros y con mis pros, pero que por lo general he podido tener una buena sensación a la salida del cine. Fabuloso. David, el hombre negativo hoy, ¿no? La verdad es que no sé, muy buenas a todos. No sé si voy a salir vivo ahora que te marchas con Miguel, pero no he salido contento. No he salido contento porque no es lo que me esperaba. Luego lo explicaré un poquito mejor. Y por último, pues bueno, nuestro primer miembro del grupo en haberla visto, en haber... bueno, sí, primero, ¿verdad? Fuiste el primero, creo que sí. Y dos Peter, veces, el mismo sí, dos sí, veces. Sí, luego hice ahí la puña ahí Qué mala es, qué mala. Nos troleó un poquito, Peter. Buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí, preparado para lavar o apalear, depende a la película. Que a mí Vale. personalmente me gustó. Bueno, cuanto más pienso en ella, más me gusta, pero eso no quiere decir que tenga unas cuantas pegas con ella. Perfecto. Pues lo dicho, yo te dejo el timón, Miguel. Venga, hala, vete a tomar por En culo. buenas manos, me largo, ¿vale? Adiós. Que ya me he enrollado bastante. Venga. Venga, bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a hablar un poco, un resumen general de lo que os ha parecido la película. Yo creo que ya se puede hablar ya abiertamente con spoilers, ¿no? Porque ya ha pasado una semanuca y pico. Y yo creo ya es legítimo hablar con spoilers. Bueno, venga, vamos a dejar al lado oscuro, ¿no? Dark Side. David, en general, un resumen. Un resumen Hola. general. Vamos a dar Sí, voz a nos todos, ¿no? encuentras. Mira, vamos a ver, hay algo que es objetivo y que nadie puede decir que sea mala película. No es mala la película en ninguno de los conceptos, artísticamente, guión, etcétera, etcétera, no es mala película. Pero yo pregunto y os pregunto a vosotros, ¿cuál es el target objetivo de una película mainstream como esta? Digo yo que será padres, madres, hijos, hijas, parejas. Me refiero, no es solo para fans. Sí, Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? En lo vale, que vas a entonces, plantear. empezando así, yo quiero decir que Nolan y su Batman ha hecho muchísimo daño. Bueno, un segundito, ahora me cortas aquí, que me ha entrado la niña. Bueno, sigo por aquí. Sigue, sigue. Repito esto. Yo quiero decir que Nolan ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Pues porque sus películas de Batman han sido un éxito total. Y al haberlo sido, ya no solo en taquilla y crítica, pues, ¿qué ha hecho DC? Pues no arriesgarse y seguir con la senda. Y eso está muy bien para Batman. Pero ¿qué pasa con Superman? Tú bien dices, Miguel, que es la luz. Y para mí también lo es. Entonces, ver Exactamente. una película tan, tan, tan oscura como esta, el hombre está, el Henry Cavill está toda la película con el ceño fruncido, o sea, está enfadado. De cierta manera, coincides bastante con el mis troleos cuando yo te Sí, estaba comentando la totalmente. película, pero Pero es bueno. que totalmente, o sea, es que me lo dijiste, que eres un sinvergüenza y me troleaste bien. Y es que es lo que pienso, o sea, ver la película y dices, has visto El Hombre de Acero y ves esta, 5 horas de película y aún no he visto a Superman. Que está muy bien el camino del héroe, el viaje del héroe, todo lo que tú quieras, pero a mí no me, yo no necesito dos películas para saber, para ver cómo Superman encuentra su lugar en el mundo. O sea, me parece desastroso, Sigue, sinceramente. continúa. Y bueno, en líneas generales, pues a mí personalmente el resto, pues me ha parecido eso, una buena película, pero no es el tono que debería de haber tenido. ¿Por qué? Y yo os pongo un ejemplo. Yo puedo llevar a mi mujer en este caso a ver esta película, pero os aseguro que a la siguiente no vuelve ni loca. Ya, Y sí. entonces yo pregunto, ¿para quién es esta película? ¿No es Sí. para ganar dinero? Pues chicos, hacer algo un poquito sesudo al estilo Nolan, pero darle algo de ligereza, algo que sea para todos los públicos, que no cuesta tanto. Creo que ese tono no lo han encontrado. Yo coincido bastante con tu opinión al respecto, aunque me ha encantado. Yo cada día que la veo me gusta más. Y todos esos errores de montaje, yo qué sé, les quito, ¿no? Les quito el valor negativo que mucha gente le quiere dar. Yo se lo voy quitando con el paso del tiempo. Ya la he visto por tercera vez. Pero coincides con mi punto de vista, cuando grabamos el primer podcast, a la hora de hablar de la película, de que yo creo que no es el tono ideal para llegar a la amplia mayoría de la gente. O sea, no. No, en el momento en el que Nolan sigue siendo productor ejecutivo, la sombra es alargada. La sombra es alargada y entonces yo coincido en ese sentido de que tiene que intentar buscar el término medio DC, ¿no? Porque lo que quiere es ganar dinero. Y obviamente le interesa que vaya el mayor número de gente posible a la sala de cine. Que el tono escogido sea el ideal. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. En ese sentido estoy en tu bando. Pero a mí es un tono que me atrae, que me gusta. Es una cosa diferente. Y me gusta que los productos arriesguen. Para lo bueno o para lo malo, que arriesguen. Y yo creo que este es un producto que arriesga. Y yo siempre le daré valor a eso. Prefiero eso al Sota, Caballo y Rey. Ya lo dije cuando grabamos el podcast de Star Wars. No quería ver una cosa repetida. Y es lo que nos han dado. Se han dado algo diferente que hace la compañía. Que no tiene por qué ser ni malo ni bueno, simplemente diferente, ¿no? Que era lo que quería ver. Sí, pero Miguel, eso lo tienes que hacer pues con las películas un poquito outsider, estilo, yo qué sé, El Escuadrón Suicida pues puede dar Sí, otro tono y se lo van a dar. David, ya. Con Wonder Woman Yo seguramente entiendo, metan yo lo algo de entiendo, humor o algún pero alivio yo lo cómico, pero entiendo es que esto es precisamente por. demasiado solemne. O Precisamente sea, por eso, tío, porque no puedes cambiar el tono, no puedes hacer una cosa diametralmente opuesta a lo que has hecho con El Hombre de Acero, tío. Tienes que dar a no, las no, cosas eso está lógica y claro. sentido. No, no, eso ¿Entiendes? está Si me clarísimo. plantan y llegan a esta película con un tono diametralmente opuesto, entonces me quedaré con el culo torcido y diré, pero bueno, que me han estado contando, si no me dan explicaciones a la evolución del personaje, si no vemos cómo cambia, porque hay a lo largo de la película hay escenas que son como piscinas poco a poco, pequeños guiños que dejan entrever cómo va a evolucionar el personaje en el futuro y lo que nos vamos a encontrar en la siguiente película de Liga Justicia con Superman. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. ¿Algo más? Nada, por ahora cierro la boca. Vale, venga. Luego, adiós. Nada, ya está. Venga, el joven efebo, Peter. Pues respecto al tono de la película, a mí, esto es algo personal, a mí me gusta más siempre que den un toque serio y oscuro a este tipo de películas. Pero es que también la Warner está haciendo esto pues porque está Marvel, que hace su cosa, tiene su personalidad. Para desligarse todo lo posible de un estilo Marvel, ¿verdad? Para, sí, es que para es no hacernos creer que en realidad Marvel ha inventado el género, sino que se puede ir por otro tipo de camino. Yo creo que esa es la idea principal, pero también porque es que no va a cambiar, digamos, la forma que le quiere dar a las películas. O sea, es que lo que os digo, sería ridículo encontrarnos con Batman v Superman una cosa totalmente alejada a lo que vimos con el Hombre de Acero, ¿sabes? Tenemos que darle a la historia una cierta continuidad, porque es que si no se sentiría algo artificial, algo fuera de onda. Y yo creo que sigue la senda y es lo positivo. Además tienes a Zack Snyder, que bueno, vino, claro, de hacer el Hombre de Acero, y porque si ves sus películas, pues tiene Watchmen 300, que joder, son películas bastante serias y oscuras. Luego también tienes a Nolan de productor, pues bueno, contra esta partida pues ya te puedes esperar lo que te vas a encontrar. Y a ver, a mí la película en líneas generales me ha gustado, pero sí que le veo algunos problemas que al terminar de verla por primera vez entendí por dónde iban los tiros de las críticas negativas. Eso sí, me pareció muy exagerada la cosa. Los fallos de montaje yo los veo clarísimos y espero que la versión extendida, que en realidad no es una versión extendida, la versión que hemos visto es una versión cortada. Exactamente. Porque Snyder dijo que la película definitiva es la versión de 3 horas. Más de hecho, en una entrevista pues le preguntaron y él dijo que luchó y luchó porque proyectara la versión buena de 3 horas y no le dejaron. Claro. Yo también opino que hasta que no veamos esta versión extendida pues no podamos tener una opinión completa de la película. Uh-huh. Que además yo vi la película 2 veces en un mismo día y en el segundo visionado pues me enteré de cosas y capté cosas que en el primer visionado pues no logré captar con total atención, y es que esto afecta mucho al visionado y al espectador general. Además de que otra cosa que a mí me escama un poco, pero esto también es algo personal, que es el tema del abuso de las ensoñaciones. Más porque por norma general me parece un recurso un tanto barato y fácil. Aparte de que no ayer discutiendo con un amigo de clase me dice, ¿qué cutres que son de unir la Liga de la Justicia con sueños? Y es que, a ver, esto se suele cabrear un poco al público general, en plan, es que esta, cuando se dice que esto es una película para fans, es que es para fans 100%. Sí. Porque, por ejemplo, después de la secuencia del sueño esta de Mad Max y de Flash, que la gente, el público de a pie se queda en plan, ¿qué cojones acaba de pasar? Y luego encima, al final, ni te explican qué ha pasado ni nada, y esto pues puede, ¿sabes? Alguien puede generar, vaya mierda, no me han explicado nada. Pero yo estaba mirando la escena y es muy de sopetón, ¿eh? De repente, están los archivos, están desencriptando los archivos, y de repente entramos al sueño. Sí, además, aparte viene. Yo lo puedo llegar a entender, que la gente se quejara de esa cosa tan abrupta, ¿sabes? Vienes de otras secuencias de ensoñación, como la del principio, que bueno, te la explican al poco rato, pero luego cuando va Bruce Wayne a la tumba de Marta, uh-huh, que bueno, yo creo que en mi sala al menos media sala pegó un bote de la leche. Sí. Y es que, no sé, me parece que abusan demasiado de ese método. Uh-huh. Bueno, yo a ver, la manera de meterlos igual no son para nada correctos, pero yo sí que les veo sentido a esos sueños, ¿vale? Lo que pasa es que, precisamente por eso, porque yo tengo la sensación de que a veces Snyder trata al público como gilipollas. En plan, ¿no lo veis? ¿No lo veis? ¿Veis esto? Y está relacionado con lo otro. Yo la sensación que tengo es que me lo dan demasiado masticadito, ¿vale? O sea, hay referencias increíbles a lo que vamos a ver adelante. O sea, son escenas que incluso nos hacen spoiler de lo que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, nos ha quedado clara tu postura. Es un sí, pero con matices, ¿no? O sea, también añadir lo de que, bueno, a mí me gusta mucho Superman. Y aquí en esta película me ha gustado, pero tampoco me ha gustado tanto el tratamiento que se le ha dado. No solo porque esté todo el rato con el ceño fruncido, sino porque yo le he visto muy muy muy muy fragmentado. En contrapartida con Batman, yo le he echado en falta y bastante. Yo lo veo normal, ¿eh? Porque son, el otro es 20 años, bueno, 20 años que... Bueno, dejó la capa, pero bueno, es un Batman maduro. Y el otro es un tío que, bueno, que normal que tenga el ceño fruncido porque hace lo que sea y lo único que recibe son palos de la prensa. Sí. Hay a lo largo de la película varias escenas que te lo dejan bastante claro, pero Pero es bueno. que me ha dado la sensación de que casi todo lo de Superman en la película lo hemos visto en los trailers. Por ejemplo, cuando sale rescatando el cohete, Sí. o cuando va a rescatar a la gente que está en la inundación. Y son escenas que vemos de seguido que están totalmente fragmentadas. Y no, Sí, yo personalmente no logro meterme en la escena y sí. empatizar en ellas. Por ejemplo, cuando vemos cuando rescata. Cuando se va a México a rescatar a las personas estas en el incendio, de repente le vemos ya saliendo con la chica en brazos y es una escena que dura 30 segundos prácticamente. O la escena de la madre de Kent, que de repente te están contando una cosa, te cortan a la escena de la madre y empieza de la misma manera que cuando empiezan los trailers, o sea, diciendo la famosa frase esta de la gente odia lo Sí, teme lo que ofende. eso fue muy sopetón. Sí, y termina la frase tal y como te la cuentan en los trailers y ya cortan y pasa a otra cosa. Y eso a mí me choca bastante, personalmente. Bueno, ¿y Ibai? Bueno, puedo que yo en este caso me voy a poner. A mí la película me ha gustado, eso para empezar, ¿vale? Y luego para dar mis explicaciones, pues igual me voy a poner un poco pedante o un poco gafapastil, pero más que nada porque al ver la película me han surgido un par de ideas que me gustaría explicar. En primer lugar, es una película que sí, está hecha para los fans y probablemente alguien que no sea fan no la pueda entender. De hecho, yo la estuve viendo con un amigo que no lee cómics y cada dos por tres igual estuve explicando un poco de qué iba la cosa. Con la primera ensoñación en la que aparecía Flash, pues le expliqué, pues mira, este es Flash, que viene el futuro, porque para explicarle algo que pasará más adelante, tampoco le di muchas ideas. También con la aparición de los archivos en los personajes o de los diferentes héroes que tiene Lex Luthor guardado, también le decía, pues mira, este es tal, sin ir demasiado lejos, ¿no? Pero bueno, ahí ya me quedó claro que probablemente es una película que puede entender yo mejor que una persona que no haya leído cómics. En segundo lugar, yo quería hablar sobre, por ejemplo, ahora es cuando me voy a poner un poco pedante y voy a hablar de la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Pues a aquellos que habemos estudiado educación, la diferencia es aquella habilidad cognitiva que tenemos algunas personas para deducir el argumento de una historia en base a los conocimientos previos que tenemos. Vale, esa es la chapa. Exactamente. Sí, eso es muy importante. En base a nuestros conocimientos previos que tenemos los frikis, los lectores de cómics en general, nosotros vemos la película y como tenemos una experiencia anterior, una experiencia de antemano ya prácticamente desarrollada, nosotros podemos completar en nuestra cabeza varios fallos argumentales, o mejor dicho, varios fallos que estaban hechos en el montaje, porque nosotros en nuestra experiencia sabemos cómo se pueden completar. Una persona que no haya leído cómics o que no haya visto la película Man of Steel, pues tiene ese problema. De hecho, también estuve explicando quién era Zod y también estuve explicando cómo terminaba la última película de Man of Steel, porque tampoco la había visto, y eso que le sugería a mi amigo a que la viera. Pues es fundamental, ¿eh? Era fundamental Sí, ver el yo dije, Man of Steel. vela, vela, porque Sí. la última escena coincide con la primera escena de la película de Batman y Superman, y es mejor que le eches un vistazo. Al final no la vio y tuve que explicarle unas cuantas cosas. En segundo lugar, cuando terminé de ver la película, me vinieron otras dos películas a la mente. Y era, por muy extraño que parezca, la película de Lincoln y la de Interestelar. ¿Y por qué la película de Lincoln? Porque la película de Lincoln, Cierto. para que la haya visto, depende también mucho de lo que sepas en la historia de América y de lo que te cuenta. Y cuando yo la vi, por ejemplo, yo me sentía bastante perdido y estaba pensando. Y cuando vi la película de Batman contra Superman, yo estaba pensando, pues una persona que no haya leído cómics probablemente se sentiría mejor que cuando yo vi aquella película, en la que también te hacían cortes y también dependía mucho de lo que tú supieras antes de lo que O ellos te podrían la gran contar. apuesta, nosotros no teníamos O ni puta idea de economía y mira. la gran apuesta. Y también estuve pensando en Interestelar por la misma razón de lo que para acabarme preguntando. Entonces, ¿qué hace una buena película? Porque Interestelar me pareció una buena película, a pesar de que yo también era consciente de que para valorarla mucho, igual tendrías que tener unos conocimientos No, previos sobre yo sobre entiendo. ingeniería espacial o algún tipo de idea sobre cómo funcionan este tipo de Hay que películas. dar un salto de fe. Con esta película hay que dar un salto de fe en todos los sentidos. Lo que pasa es que haces bien en explicar eso. Nosotros tenemos esas herramientas, esas piezas del puzzle para completarlo. Nosotros tenemos cuando... Imagina, es un símil gilipollas, pero bueno, hipiesco. Estamos comiendo un filete, necesitamos el cuchillo y el tenedor. Esa gente no tiene el cuchillo y tenedor. Entonces, es vital estar abierto a todo lo que nos plantean, porque es lo que pasa, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, el multiverso de DC, ¿no? Son cosas que no estamos acostumbrados a ver en el cine y nos plantan eso y a veces pues nos podemos quedar con el culo torcido, pero bueno, es un juego al que tenemos que entrar si estamos dispuestos a disfrutar la película. Sí, perdona. Bueno, por donde iba, bueno, me he quedado con lo de Interestelar y ahora vamos a seguir un poco más con algo un poco más fácil de seguir. Hay unas cuantas cosas que me han llamado la atención de la película, básicamente por la fidelidad a la que estaban realizadas, y una de ellas son las secuencias de lucha. Para igual yo o alguno más ha podido, a ver cómo lo explico, esto es una paranoia mía. Frank Miller, en los cómics de The Dark Knight Returns y en año 1, tenía una extraña manía de o dibujar o mandar que dibujaran a Batman o a Bruce Wayne dando cierta patada trasera. Es una tontería, pero yo me he fijado en eso, cierta patada trasera, que es cuando, por ejemplo, el año 1 es la que utiliza para hacer su puesta a punto y tumbar un muro de una patada. Es una especie de, bien, pues esa patada trasera la acabé viendo en la coreografía que utiliza Batman. Es una especie de code que se suele utilizar mucho en kickboxing. Eso me hizo pensar también en la fidelidad incluso mínima que suelen tener ese tipo de detalles de la película, hablando de las coreografías y cosas que probablemente podríamos notar nosotros. Una tontería, pero bueno, a mí me hizo gracia verlo. No, tontería no, porque está a lo largo de la película hay guiñitos a la obra de familia. Y luego tenemos lo que decía la evolución de Superman, que yo entiendo cómo se ha construido el Superman en esta película, también teniendo en cuenta de cómo nos hemos venido el anterior, en la que todavía tenemos un Superman que todavía no tiene muy claro lo que tiene que hacer aquí, aunque bueno, tiene algunas nociones de que sí, tiene que salvar vidas, tiene que controlar, tiene que ayudar a la gente, y puede que todavía no haya conocido sus límites. En realidad, yo no he visto al verdadero Superman hasta la última parte de la película, y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo. El Superman, sí, que es capaz de dar su vida por nosotros, pasaba del culo a la humanidad. Sí, no, pero yo sí he visto Superman, y al ver la película por tercera vez, hay momentos que te lo deja muy claro. Ya lo explicaré. Continúa. Y luego está el tema de la primera hora nefasta que todo el mundo dice que odia de la película, porque es densa, es tediosa, es un lío. Bueno, yo reconozco que también se me resultó pesada, aunque pude llegar a tragármela. Y es algo bastante comprensible teniendo en cuenta que esta es la primera película del universo compartido, por decirlo de alguna manera, aunque sea un universo compartido todavía con sus limitaciones, y que todavía tienen que estar y que necesitaban el tiempo necesario para colocar todas las piezas en su posición antes de avanzar la trama. Así que no pasa, los Vengadores tenían aquella ventaja de presentar una película por cada personaje y luego hacer una trama bastante más ligera en su unión en la película de los Vengadores. Aunque también hay que recordar que, a pesar de ello, la primera hora también era mucho de hablar. Sí, también llegaron un poco... Sí, sí, sí. Un poco a la acción. Y bueno, pues básicamente esa es mi opinión sobre la película. La película que me ha gustado como fan. Si no hubiera leído cómics, a lo mejor hubiera llegado a odiar esa primera hora y media hasta la lucha que prometía la misma película con el título que habían querido darle. Y bueno, también le pregunté a mi amigo a ver si le había gustado la película, que no había leído cómics, y me dijo prácticamente que sí le había gustado. Que le costó esa primera hora, pero que luego se hacía bastante llevadera. Bueno, más o menos ya hemos puesto ya los entremeses encima de la mesa, ¿vale? Y si queréis, yo he estado haciendo un resumen escena por escena hasta la escena 25, porque ayer por la noche no me daba más, ¿vale? Y lo vamos comentando cada escena, vamos ahí entrando en detallitos, porque tú has hablado de Frank Miller, y es que es la película es un canto al cómic, al resto del Caballero Oscuro. Entonces, bueno, si estás de acuerdo conmigo, pasamos a analizar escena por escena. Perfecto. Venga. David está cabreado conmigo, no sé si dirá que nada, sí, que no. Dale, venga, dale. Yo tengo aquí, yo no voy a mentir, yo digo lo que está ayer por la noche, ¿vale? Cena 1, hubo una época sublime, una época anterior, en la que las cosas eran perfectas, bellas y puras. ¿Cómo se desvanecen las cosas aquí en la Tierra? Y lo que se desvanece deja de ser. Perfecto. Con el asesinato de los padres de Bruce nació una leyenda. Me he puesto aquí en plan... poético. A modo de flashback, Zack Snyder nos muestra el entierro de los padres de Bruce. Calca la escena del asesinato como si estuviera sacada directamente de las viñetas. La posición de la pistola de Joe Chill, el collar de perlas de Martha, rodeándola, está sacada directamente de las páginas de Dark Knight Returns. Todo un homenaje al cómic. La escena termina con un Thomas agonizante diciendo Martha. Una palabra, un nombre que tendrá especial importancia en el futuro de la película. Sí. La escena se volverá a repetir más adelante en el enfrentamiento contra Superman. Bueno, a mí, cuando Zack Snyder se pone en plan profundo, ¿no?, con el tema de las introducciones, me encanta. Y bueno, prueba de ello es que a mí, yo creo que bueno, ha habido gente, ¿no?, que se habrá quejado del hecho de que venga otra vez, no sé qué, el collar de perlas, otra vez, la introducción de los cojones, ya sabemos cómo... Bueno, con esto ya hace falta que en una siguiente película nos muestren más del pasado del personaje, más del origen del personaje, porque yo creo que ya están asentadas perfectamente las bases para una hipotética y futura película de Batman. ¿Coincides conmigo en la calidad de esta escena? Bueno, la escena, esa primera escena sería una de las cosas que más me gustó de la película. Además, tampoco entiendo mucho a la gente de que se queje de ella, porque tampoco no es muy cargante. Es decir, no necesitan tampoco media hora de largometraje para contarte el origen de Bruce Wayne. Uh-huh. O de Batman. En este caso han necesitado como 3 minutos para contarte esa escena, que es bastante, es el equivalente de la primera escena de Man of Steel cuando sale Krypton. Incluso en este caso está mejor simplificada. Está mejor. Y en muy pocos minutos te cuentan mucho. Está mejor y además lo que os digo, calcan directamente, o sea, la posición de las perlas, el cómo rodean al cañón de la pistola, cómo se caen, tío, todo. Nadie puede decir que no tenga amor por el cómic, ¿vale? Se puede contar la historia mejor o peor, pero desde luego es un homenaje, tío. Es un homenaje constantemente. Además, la cosa es que esto luego te va a servir. Eso es un elemento muy importante para la resolución del enfrentamiento entre los dos personajes principales. Exactamente. Luego te das cuenta que ha valido en mayor parte por eso. Totalmente, totalmente. Es una escena capicúa, que yo llamaría así. O sea, va a tener relación con el final. Perdón, sí. No, Miguel. Yo sí soy de los que está totalmente en contra de volver a ver la muerte por enésima vez. Pero sí que es cierto que es muy bonita, es muy lírica y dura, como decís, 2-3 minutos. Ah, no molesta. Sinceramente no molesta. No molesta. Cómo cae la hoja caduca, tío. Se integra con el logotipo de DC, tío. Muy bonito. Sí. Por eso digo, es muy lindo, muy bonita, muy visual. No, ya os digo, cansa, porque yo creo que llega un momento en que es como lo de la muerte del tío Ben, ¿no? Con Spiderman, toda la historia. Llega un momento en que cansa, pero bueno. Toda habilidad superior conlleva bueno. Aún... Ya, pero también hay que tener en cuenta que si estamos recordando a Amazing Spider-Man, tardaba una hora entera en contarte una historia que ya sabíamos. Eso es verdad. Además, aquí por lo menos te hacen un resumen perfecto. También sí, lo digo, también os lo digo, y te lo digo a ti, David. Es importante asentar las bases porque, si bien es cierto que hemos visto a Batman con anterioridad en el cine, no hemos visto a un Batman integrado en un universo cinemático. Y por primera vez lo vamos a ver. Y además, este es un Batman totalmente diferente a lo que nos planteaban en el pasado. O sea, este es el Batman que queremos ver. Es el Batman de los cómics. Entonces, sería un poco injusto, ¿vale? No reflejar por qué se convierte en Batman, los motivos que le han llevado a convertirse en Batman, en su verdadero ser, no en su máscara. Y yo creo que en esta escena queda súper bien simplificado y bien planteado la película. Y a continuación, mire la escena 2 que pongo aquí. Bruce, tras caer en la cueva, ve cientos de murciélagos. Mediante una visión onírica, el niño asciende ayudado por los murciélagos. Ya nada volverá a ser como antes. Asistimos al nacimiento del Caballero Oscuro. Y además, la frase que dice, en el sueño me llevaron hacia la luz. Una bella mentira. Eso es cierto. O sea, eso es cierto. Él, vale, se convierte en Batman, pero la problemática de verse convertido en Batman es una putada, una jodienda. No tiene vida. Y con esa frase queda súper bien simplificada el futuro que le espera al señor Wayne. O sea, segunda escena, ninguna queja. Hasta el momento, ninguna queja. ¿Qué decís vosotros? Yo lo que tengo que decir es que aquí la gente ha tenido muchos problemas en, ya, que no en acabar aceptando la figura onírica del sueño, en este caso cuando flota con los murciélagos. Momento what the fuck. Bueno, yo creo que para todos que lo hemos visto, yo creo que está claro que no es algo que ha pasado en realidad. Es algo que tenía en la imagen, en el recuerdo de a ver, Bruce Wayne. Voy a decir una cosa. Que lo entiendas tú, que lo entienda incluso David, el hater, que lo entienda Peter, que lo entienda yo, vale. Pero yo me pongo en la situación de que David lleva a su hija al cine y yo con 5 o 6 años también me quedaría con el culo torcido, ¿eh? Vamos a decirlo todo, vamos a decir las verdades del barquero. Y no, pero estamos hablando igual de un niño. Un adulto que no haya leído cómic, yo creo que también ve esa escena, sí, y dice, es que, bueno, es joder. Es que la segunda vez, no, la primera, la segunda vez que vi la película, la persona que estaba sentada al lado mío, en plan, what the fuck, ¿qué es esto? En plan, macho. No, en mi caso también, ¿eh? En plan, pero qué cojones. Bueno. O sea, a veces nos cuesta imaginaros la generación nini, o sea, no es tan fácil, o sea, ya no solo niños, ya personas ya adultas, no todo el mundo lo entiende. Eso tenedlo claro, ¿eh? Exactamente. Por eso yo coincido contigo, David. Coincido en el hecho de que un término medio no habría estado nada mal, ya lo dije en el anterior programa. Yo creo que se han pasado aquí de trascendentes. Que a mí me gusta, ¿eh? Joder, a mí me gusta de cojones, pero entiendo que a la amplia mayoría pues no le tiene por qué gustar. Y las películas se hacen para agradar al mayor número de gente. O sea, eso está claro. Es así, o sea, es el padre nuestro. Es una lástima, como lo queremos ver, pero al final las películas están para dar dinero. Exactamente. Y esta película va a dar dinero esta, porque sí, salen los personajes, pero veremos. Podría haber dado más dinero. Claro, Y eso es un error que sí que yo te doy bolilla en ese sentido. Vale, vamos a la escena 3. Oye, si nos gusta el planteamiento del programa, cómo lo estamos haciendo. Perfecto, va perfecto. Sí, tú no, sabes, está bien. Vale, os recuerdo que tengo hasta la escena 25, ¿vale? Si no, me tuve que ir a la cama. Escena luego ya 3. hacemos de memoria. Vale, escena 3. Lucha de Superman contra Zod de Metrópolis. Además lo escribo así en plan poético, ¿sabes? Bruce ve horrorizado como la torre Wayne de Metrópolis cae. Es el único que va hacia la catástrofe, el único que la enfrenta. Más adelante salva a un trabajador de su empresa que tiene las piernas aprisionadas. Momento, no siento las piernas. No siento las piernas. Este personaje tendrá una importancia vital en el futuro de la película. Vemos también el primer salvamento de Bruce en la película. Una niña está a punto de ser aplastada por los escombros y Bruce la salva. E, heroicamente, me recordó alguna escena puntual vista en la serie de animación de Bruce Timm, la mítica serie de Bruce Timm. Bruce le pregunta dónde está su madre. Ella señala la torre destruida. La abraza y mira como con ira los dos dioses luchando en el aire. La música amenazante comienza a sonar. Joder, a mí esa escena me puso los pelos de punta, de verdad, ¿eh? Me pareció gigantesca. Mira, de aquí, desde el principio hasta aquí, no creo que se le pueda poner ningún pero a la película. No, la introducción El es nexo de la... unión, perfecto, entre un Ninguno. personaje y otro. Ninguno. Podemos hablar más adelante de los problemas que pueda tener la película, etcétera. David, ¿qué piensas de todo esto? Yo la verdad es que soy una persona educada y no voy a decir una grosería, pero me parece impresionante. O sea, desde luego una misma acción vista desde otra perspectiva me pareció cuando lo vi, digo, what the fuck, como habéis dicho antes. O sea, yo me he quedado prendado. O sea, y para mí esa parte, esos que son 3, 4, 5 minutos, son para mí lo mejor de la película. Lo he disfrutado muchísimo desde otra perspectiva, como mira al cielo cuando lucha el general Zod con Superman así a lo lejos, como viéndolos como algo inalcanzable, no sé, me parece impresionante. Es que la música acompaña genial y te mete de dentro de la escena. Sí, es que ves el sufrimiento de la gente, lo ves ahí a Batman o Bruce Wayne o Bruno Díaz, que es que no puede hacer nada ante Sí, esa es un destrucción, no puede hombre, hacer nada, es que un está hombre, ahí. tío, es un hombre y ante esa tesitura de ver cómo dos dioses se pegan de hostias, toda esa tesis del enfrentamiento que veremos a posteriori lo sustenta con esa escena. Es un hombre y ve a los dioses desde la lejanía. Por esa razón, en un futuro Lex Luthor consigue manipular en cierta medida a Bruce Wayne, porque Exactamente. en realidad no hacía falta tampoco manipularle, ya venía calentito desde esta escena, porque ya Exactamente. ha visto en primera persona todo lo que es capaz de hacer un tío que puede reventar ciudades con la mirada prácticamente, así que sabe Claro, perfectamente que hay que detenerle, o claro, aquí lo detenerle o... condiciona todo. Estas escenas son lo que condiciona todo luego, Ajá. desde mi punto de vista, claro. Bueno, aquí hay un product placement descarado allí, ¿vale? Aquí sí que me canta en algún momento puntual los efectos especiales de los cascotes, de los escombros cayendo. Sí, cuando se estrella el avión y el fuego, sí, te canta un poquito, Por muy poner un poquito. pero, me cantan un poquito, ¿vale? Ahora que la he visto por tercera vez, mejor dicho, me canta. Entonces hay que decirlo, ¿vale? Aquí vamos a decir las cosas buenas y las cosas malas. Pasamos a la escena 4. Nos encontramos 18 meses después en un poblado costero del Océano Índico. Unos lugareños rescatan fragmentos de kriptonita en las ruinas de una de las máquinas de terraformación. El encargado de hacerse cargo de la kriptonita es el experto en robótica creador de metal en los cómics. Así es cierto. Según los títulos de crédito, se trata del personaje interpretado por Ralph Lickster, al que entregan el meteorito que rescata a los chavales del fondo del Océano Índico. ¿Comentarios sobre la escena? Bueno, aquí esta escena un poco... Ya lo comenté en el anterior programa, es un poco... A ver... gratuito, ¿no? Que a los 18 meses de caer la nave ahí, pues bueno, la máquina de terraformación pues no haya ido el ejército, yo qué sé, la CIA o lo que sea, pues a revisar todo el percal aquel, ¿no? Que sé que estén los lugareños como Pedro por su casa, pues es un poco full logic, ¿no? Pero Al bueno. principio te da la impresión de que vas a ver por ahí a Aquaman. Exactamente, a mí me lo pareció, digo yo, esto parece Atlantis, ¿sabes? En plan... Además, esa era la impresión que teníamos nosotros cuando Sí, vimos sí. esa pequeña escena Agua en el súper tráiler. Esto puede cristalina. ser Claro. Aquaman, con unas cadenas que también pensábamos que estaban cerrado en el fondo del océano, y al final era la búsqueda de la kriptonita. Exactamente. Pero bueno, más o Aunque menos yo ya. lo de los lugareños en el. Bueno, la máquina de terraport. Yo eso lo puedo entender, ¿eh? Lo del problema es que cuando entre los militares a investigar un poco sobre la máquina. Porque también Marcos creo que lo dijo en la anterior vez que podía ser una especie de. Bueno, podían tener problemas. Reserva natural, Sí, dice. una reserva natural, problemas también relacionados con problemas fronterizos o legislación y burocracia. Quiero decir que tampoco me chocó demasiado la idea esa. O la idea que también tenían una segunda máquina de terraformación para poder investigar con ella, que luego se ve. Bueno, a ver, no sé, yo lo veo como un error, pero bueno, como tal lo tengo que decir. Que luego es un error vago, ¿vale? Porque tampoco va a tener mucha importancia en el futuro, pero bueno, como tal tengo que decirlo. David, ¿qué piensas de esta escena? Algo tampoco es muy Es que profunda ni no, nada, tampoco. realmente tampoco es muy a destacar. Claro, exactamente. ¿Qué puedo decir? Nada, es que Da no. a conocer pues que la kriptonita sirve para algo, para quien no lo sepa, que siempre habrá alguien, y poco más. Es que Ajá. poco. Perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a la escena 5, que es África. Yo la verdad que es una de las partes de la película que menos me ha gustado, y luego también explicaré por qué. Porque luego lo del tema de la bala no se le da ningún tipo de explicación, queda como en el alero, ¿no? Yo creo que aquí hay una especie de fallo. Sí, no tiene ninguna importancia para el devenir de la historia, porque se queda en nada, y yo creo que son minutos que se podría haber aprovechado en meter escenas, pues como por ejemplo la que han sacado el otro día, la de la escena de la comunión con Steve Wolfe y las cajas madre. Yo así es lo que pienso. Esta escena está de más, como algunas escenas de Lois Lane con el tema del general Sandwich. O sandwich. Bueno, aquí tengo África. Han confirmado que el que muere disparado es Jimmy Olsen. ¿Vale? Jimmy Olsen, sí. Vemos cómo Superman rescata a Lois Lane, Superman atraviesa la pared con el negro, como Pedro por su casa. Yo creo que un poco vasto Superman aquí, ¿vale? Porque atraviesa como tres o cuatro paredes. Se lo ha cargado sí o sí. Eso mata, pero vamos. Y luego volvemos a la escena del juicio, ¿no? Una negra random del poblado de Nairobi está declarando en el Capitolio. Creo que no responde ante nadie, ni siquiera ante Dios. Bueno, esto asienta la tesis que dijimos con anterioridad en la escena de la lucha en el aire entre Zod y Superman. Como Bruce Wayne veía esa escena, ¿no? Puede hacer lo que le salga de los cojones, ¿no? Y destruir a la humanidad, ¿no? Y también ayuda un poco a averiguar que es no solamente Bruce Wayne, que es lo que opina la gente. Exactamente, corriente, es una opinión generalizada. Sobre un hombre que, bueno, que tiene ciertas habilidades también fantásticas. El hecho de que es que puede hacer tantas cosas que ¿quién podría detenerle? ¿Está por encima de la ley? ¿Está por encima de algo, de una fuerza superior que nosotros no comprendemos? ¿A quién puede dar explicaciones? Esa parte yo creo que la refleja bastante bien. Incluso si hubieran saltado la parte del rescate de Lois, si hubiera salido alguien, quiero decir, alguien de la escena de la lucha de Thor contra Superman, de Metrópolis en el Capitolio, diciendo, es que mira lo que ha pasado, ¿quién responde ante esto? O sea, también lo hubiera funcionado perfectamente. Sí, yo creo que con esa escena únicamente, con la escena del Capitolio, ¿no? Preparándonos para la declaración de Superman, que veríamos a continuación, o sea, basta, ¿no? El tema de África es un poco chusquero, porque luego lo que digo, la bala no tiene ninguna importancia, se queda totalmente en el alero. ¿David? Es cierto, esa subtrama, como dice lo de la bala, no sirve absolutamente para nada, y yo me quedo con lo que tú has dicho de África, o sea, toda la parte de África, con los rusos estos random también, etcétera, a mí es que me saca totalmente de la película y es la parte para mí más tediosa. Sí, además también lo que digo, son escenas pim, pam, pam, pam, pam, pam, que tal, con una sucesión de escenas que no te dejan reposar, no te dejan centrarte en la idea de película que queremos ver, y yo creo que eso, ese momento yo creo que para el espectador medio es un horror. Pero bueno, pasemos a una escena clave, a mí que me encanta también, me gusta mucho esa escena. Antes de nada, sí, quería comentar que no sé si será un posible fallo que vi que comentaba un poco la gente en sitios externos, que culpan a Superman de este evento, pero es que a la gente con la que intenta culpar a Superman se las cargan a tiro limpio. Exactamente, pues, yo creo que aquí ¿qué necesidad tendría Superman de coger un arma de fuego y matar a toda esa gente? Superman la única culpa que tiene, desde mi punto de vista, es que atraviesa la pared, bueno, cuatro paredes con un negro, ya está. O sea, no soy racista, es negro, si fuera blanco es blanco, es negro, ya está. Pero es que vamos, Superman no les ha ido dando una pistola a cada uno para que vayan matando. Me parece ya llevar las críticas al extremo, ¿no? Y por ahí no paso. Yo lo digo, yo hubiera quitado esta escena, hubiera dado más importancia a los eventos que vendrán a continuación, ¿vale? Escena 6, escena de la bañera, y dice Lois, no sé si es posible que me quieras y seas tú, ¿vale? O sea, quiere mostrarse ante el mundo como Superman, ¿no? Porque Clark no es su verdadera cara, obviamente, ¿no? Esas son las palabras de Lois. La escena en la que Clark y Lois están en la bañera, bueno, aquí me pongo un poco moñas, ¿vale? Es preciosa, acompañada por esas notas al piano. Es una escena fundamental. Clark entra con ropa y después la escena acaba con sus gafas de reportero en el suelo, demostrando que el disfraz que debe ponerse por obligación se ha ido y que ahora se muestra ante Lois de forma verdadera, como el hombre que quiere ser y que quiere mostrarse ante el mundo. Sublime. Esto tendrá mucho que ver en el futuro, ya que más adelante se optará por matar a Clark, ¿vale? Ya no veremos ese doble juego, esa doble identidad, ¿no? El momento periódico del Daily Planet con la muerte del reportero al lado de la encarcelación de Lois Luthor. ¿Os acordáis de esa escena, no? ¿La de la bañera o la de la encarcelación de Lex Luthor? Bueno, vayamos por partes, como diría. Primero la bañera, sí. Hombre, a mí me parece una escena muy íntima que refleja la personalidad, o mejor, la relación que han podido desarrollar durante los 18 meses de los dos personajes. Ajá. Sí, hay cierto baño romántico en ella, y como ya dije que no me considero una persona muy romántica, esto ya prefiero dejarlo para los demás. Cierto romántico, pues. Pero bueno, yo quiero decir que... Qué poco sensible eres, Iván. ¿Cómo se nota que eres vasco? Me cago en la... Porque bueno, lo que he dicho antes, quiero decir, pero sí, aunque no me guste mucho el rollo romántico, sí que veo una escena más necesaria que la anterior, por lo que he dicho. Porque... una justificación de todo, o sea, si es sí, que además la escena termina con las gafas en el suelo, en plan, gafas, paf, me quedo en las. Pero bueno, también por lo que digo yo, de desarrollar la relación que han tenido Lois y Clark durante esos 18 años, yo creo que ese punto se refleja muy bien. Esa escena refleja perfectamente la frustración de un hombre que quiere ser aceptado en el mundo como Superman, y todavía no es aceptado, y con esa escena nos lo dan, y es que además al final es, toma, o sea, te lo doy masticadito y digerido, en plan, toma las gafas en el suelo, toma referencia clara, perfectamente. Ahora habrá personas que no, habrá personas que no lo habrán entendido, pero bueno, para mí queda totalmente claro. Peter. Sí, para mí también totalmente de acuerdo, para mí es realmente necesario, además de que humaniza al personaje. Exactamente. Que necesita entender que es un tío normal con su relación con su chica y no es este dios de la capa que toda la serie es tan perfecto. Y exactamente. Me parece muy, muy necesaria. Siempre es agradable ver a Amy Adams en la bañerita. Ya, pero no se le ve los pezoncillos ni nada, tío. Una putada. A ver, David. Vamos a ver, yo no conozco a nadie menos romántico que yo, que no me acuerdo nunca del día de... como es que ni me sale el nombre de San Valentín. O sea, yo cada vez que hay alguna escena romántica en alguna película, no voy a decir que la pase, pero vamos, aprovecho para coger el móvil. Pero desde luego lo que decís, tiene que estar, lo humaniza... y demuestra que él lo que quiere es, como decís, es ser aceptado. No quiere ser un dios, quiere ser una persona normal y tiene que estar. Tampoco, insisto, de que como la escena que antes hemos dicho, no molesta, de los créditos, no molesta. Tiene que estar, lo humaniza, viene bien. Dura poquito, además. Sí, no dura mucho, la verdad. Bueno, pasamos a la siguiente escena, que yo he titulado aquí, escena que he titulado, pongo, Trata de Blancas. Entonces, también muy peculiar. Las chinitas hablan de un demonio, las chinitas encerradas. No se sabe si se refieren a Batman o al hijoputa que las tiene retenidas. La escena es una mezcla de géneros, digo, terror. El plano desenfocado ayuda a generar una sensación de desasosiego. Primera aparición de Batman en la película. La escena nos retrotrae a las viñetas de TDKR, de viñetas de Frank Miller. Dos policías, uno mayor y el otro un joven efebo, un Peter Payne, totalmente inexperto. Batman es un mito, un susurro en la noche. El joven no se da cuenta de una sombra les acecha. Es Batman apostado en una esquina. Con esta escena, con unos pocos segundos, hemos visto más de Batman que en todas las películas anteriores a lo largo de la historia. El personaje se mueve con una rapidez inhumana, nunca vista hasta la fecha. Batman marca a sus víctimas como si fuesen ganado. ¡Cómo mola! Fuego ahí, ¡cómo mola! Bueno, a ver, ¿os gusta la escena? ¿Os pone cachondo? Aquí es la primera vez que vemos a Batman haciendo cosas de Batman. ¡Ay! Sí, señor. Escondiéndose en las sombras, pegando palizas a los malos, siendo un poco desconfiado también con la policía, a la que todavía no sabe si puede confiar o no, y metiendo miedo incluso a los tíos que acaba de salvar. Incluso la escena en la que como bien dices, deja su sello personal, eso también es muy Watchmen, ¿verdad? Es muy... Totalmente. No soy el único que le ha venido a la cabeza a Rothbard después de darle una paliza a los tíos y dejar su dibujito ahí tirado para que la gente lo vea. Bueno, Batman haciendo cosas de Batman, yo no puedo quejarme nada por eso. Es que es lo que no entiendo, ¿vale? Porque, joder, hasta esta película se le han dado palos, ¿vale? Pero ¿por qué no se le concede todos estos méritos que tiene, tío? Y que ninguna película ha aportado hasta ahora. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Sí. Hombre, hasta las críticas más negativas han alabado al Batman. Sí, pero al Batman de Ben Affleck, pero yo creo que en esto también ha tenido mucha mucha valía Zack Snyder a la hora de rodar con esa... Es que es por lo que he dicho yo con la anterioridad, es una mezcla de géneros, cómo desenfoca el plano está desenfocado para mostrarnos al hijo puta por detrás, tío. Es que me encanta, esta escena me encanta. Esta escena resume perfectamente el Batman que todos queremos ver. Es que Ben Affleck, que su papel puede actuar, puede expresarse, puede llegar a hacerse uno con el personaje y todo lo que quieras, pero la forma de presentación del personaje, ya eso depende del director. El enfoque de cámara, los guiños que quiere aceptar o los guiños que acepta de los cómics para llegar a reflejarlos en la pantalla, eso ya es una decisión de Zack Snyder. Y por esa razón, volvemos a lo mismo de siempre, de no sé por qué le han dado palos a este hombre, pero está claro que es un, no sé si decir un experto, pero al menos es un tío que sabe lo que quiere contar y sabe dónde tiene que buscar sus referencias. O sea, exactamente. Y mira, ya llevamos dos o tres referencias ya a The Night Returns. O sea, así. En la séptima escena, ¿eh? O sea, que no... Claro, es que por eso lo digo. Yo cuanto más la veo y más la analizo, más me gusta, ¿vale? Que hay cosas negativas, obviamente, se van a decir aquí, pero tiene mucho, mucho, y hay mucha gente que no ha incidido en ella. Sí, eso me jode bastante, pero bueno. David. A mí, como habéis dicho, a mí me encanta también. Lo que el problema ha sido eso, que hayan tenido que pasar tantas películas para poder ver a un Batman así. Es que no lo entiendo. O sea, es que dices, es que de verdad, este Batman, por ejemplo, hubiera desentonado en las de Nolan. Yo creo que tampoco. Yo creo que sí, tío. O sea, yo creo que sí, porque es un... Yo es que no le termino de ver como... O sea, la saga de Nolan no la termino de ver como una película del género superheroico. La veo como una mezcla de géneros y sobre todo de thriller. Batman Begins, sí. En Batman Begins quizás lo podrían haber metido un poquito más. Hay algún momento de Batman. La primera presentación de Batman en Batman Begins es muy... Es muy Batman haciendo cosas de Batman, porque que no recuerdes la parte en la que el tío se esconde en las sombras, se empieza a meter miedo, es el típico grito del malo diciendo ¿dónde coño estás? Y dice, estoy aquí. Sí, pero está rodado muy... Ahí está el problema, que Nolan no sabe rodar acción y este hombre sí. Ahí, exactamente. Si hubiera aprendido a rodar acción en Batman Begins, hubiéramos tenido algo más parecido a eso. La película definitiva, porque es una película con unos personajes, con unos personajazos súper trabajados, ¿vale? Con una vuelta de tuerca al cómic que no se parece del todo al cómic, pero aún así es una película maravillosa, de origen maravillosa, y un gran guión de David S. Goyer, de los pocos que debe tener, hijo puta. Bueno, Peter también me imagino que le gustará muchísimo, y pasamos. Me ha gustado de principio a fin, con la música está tan atmosférica, me encanta. Sí, juega con eso. Y el detalle de las chicas cerrando la puerta en plan, salir, que estás dejando y decir no. Se sabe si el demonio es el proseneta ese o Batman. O sea, no se sabe quién es el demonio de los dos. Me imagino que será Batman, porque apuntaban arriba, está aquí, está arriba, no sé. Me encanta esa escena. Escena octava, primera aparición de la Batcueva, ¿no? Es una Batcueva más minimalista, más real, ¿no? A diferencia de lo que nos planteaban en la saga de Burton, ¿no? Que es una... A mí me gustaba esa Batcueva, me gustaba, pero entiendo que los tiempos tienen que ir por otros derroteros y es una Batcueva plausible, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Vemos a Alfred por primera vez. Esa escena es oro puro. Bruce dice, ¿sigues trabajando? Te has vuelto lento en la vejez, Alfred. Dice Alfred, nos llega a todos, señor Wayne. Aquí se nota que Alfred le trata como un igual, ¿no? No le dice todo siguana, ¿no? Como que pasaba en las películas de Tim Burton con Pat Engel, en plan, amo Bruce, te traigo el café, ¿quieres que te planche la ropa? ¿Quieres que te...? No, aquí es un colega, es un compañero. Aquí participa de sus aventuras y me encanta. Y dice, hasta usted es demasiado mayor para morir joven. Y no será porque no lo haya intentado. Me encanta la frase. Alfred prueba el micrófono, mantequilla mermelada. Me encanta, esta escena me encanta. Alfred le pica la cresta a Bruce, le encara. Es su Pepito Grillo particular, no le dice a todos iguana. Se pregunta si Bruce está haciendo lo correcto en su cruzada contra el crimen. La química entre ambos personajes es evidente y deja con ganas de más, con ganas de ver una película individual de Batman y ver el desarrollo de este personaje. Opinión de esta escena. Escena octava, ¿vale? Ya vamos por la escena octava y yo no puedo más que decir alabanzas hacia esta película. De las cosas que tiene, los puntos a favor que tiene. Ibai. Yo me quedé encantado con la presentación de Alfred. ¿Sí? En esta escena, con el mandil de soldador puesto, sí. Con los electrodos, soldando lo que... No me acuerdo muy bien lo que estaba soldando, porque no lo ha visto tres veces como tú. Tendré que recalibrarla. Pero trabajando, yo... Y las frases que tiene, que sí, son una pura maravilla. Y son lapidarias, también, ¿eh? Son lapidarias. De The Dark Knight Returns, también recogí alguna de ellas, no todas, o no todas las que quisiera recordar. También estamos dentro de una Batcueva que me ha recordado en algunos aspectos al diseño de la Batcueva de Kingdom Come. Sí. Me ha recordado mucho las escaleras que tiene, algunas especies de... La distribución por... Sí, por sectores o cristales sectores, puestos. ¿No? Sí, y algunas señalizaciones puestas con luces amarillas, tampoco recuerdo muy bien lo que estaban en la base de la escalera, pero bueno, me ha recordado también ese estilo, al igual que la mansión Wayne por fuera, que bueno, ya la veremos por dentro, que también está completamente destruida como tal, como en aquel cómic, pero bueno, yo lo que más recalco en esa escena, ya lo he dicho, es la presentación de Alfred, me ha parecido de 10, ese es Alfred, el Alfred que queríamos ver, el Alfred, el Robin, por excelencia, sí, mejor dicho, más sí, que Alfred. Sí, sí, sí, exactamente. El colega que le mete la puya, que le lleva el café y dice, si es para mí, tío, y cosas como eso. Bebe él, en plan, te tomo por culpa ahí. Venga, hater, a ver, comenta, hater. En esto tampoco puedo decir otra cosa. Ocho escenas y estás diciendo a casi todo, salvo lo que te he comentado, Siguana. Igual te tienes que volver a ver la película, David, ¿no? Igual. Cuando me mande la invitación de fe. No, pero vamos a ver, es que es evidente que yo creo que es un Alfred que no habíamos visto y que muchos teníamos teníamos ganas de ver. Como dijisteis en el anterior podcast, le lleva un whisky y él se toma otro, y a lo mejor se lo toma doble. O sea, es rock and roll, y es lo que necesitaba también, tener ahí la contrapartida. No tiene a un Robin, y el decir, como dice Samo Bruce, primero que en el 2016 ya tampoco creo que se lleve, pero... No va a ser que estés viendo una página de BDSM o algo así, ¿no? En plan king.com o algo así. Y siempre con ironía, siempre con sarcasmo, siempre tirándole la puya uno a otro, etcétera, le viene muy bien al juego de los dos personajes. O sea, que yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede tener queja. A mí me ha encantado. Eso también hay que reconocerlo. O sea, es que nadie, cuando decís, y es verdad, que hay gente que es que está buscando al milímetro el error, pues que me diga alguien algún error, por ejemplo, con la elección, ya no de este Alfred, sino todo lo que dentro de la trama, sus apariciones son pequeñitas, pero desde luego son necesarias. Es decir, Batman, o en este caso Bruce Wayne, necesita ese apoyo cuando llegaremos a la escena. Pero yo voy más allá. Él es básico también ahí. Voy más allá. Para mí, Alfred es el ancla que le sostiene en el mundo, con la humanidad. ¿Vale? De no perder la esperanza, y me encanta. Bueno, también es cierto que en el Alfred de Nolan, pues también se podría decir lo mismo en este caso. Sí, pero también te digo una cosa, Alfred de Nolan se le da mucha más importancia. Este ha conseguido que con muy poco, con muy, muy pocas escenas, nos quede claro el ideario que van a seguir para las hipotéticas películas que nos darán. Está claro. Con muy poco, ha hecho mucho, y eso hay que darle el valor que se merece. Yo ya quiero verle meterle un cabezazo a Superman. Sí, bueno, hombre, bueno, es posible, ¿no? Hay guiños ya en Justice tirando por el camino que los guiños dicen que van a tirar, es posible que le meta un cabezazo a Superman. Sí, sí. Bueno, ¿Peter? No, yo poco más puedo añadir. Suelo decir que a Jeremy Irons quiero un monumento para él ya. Además, que me alegro mucho de haberle visto en esta película, sí. Porque a mí es un actor que personalmente me gusta mucho, y lo hace bastante bien. Ya decir, las pullas que lanza todo el rato, me encanta la relación que tienen. Además, aquí es donde dice, además, la frase está la lapidaria, ¿no? De todo ha cambiado, señor Wayne. Todo ha cambiado. La rabia. Sí, sí. La ira. La sensación de impotencia que vuelve al podcaster bueno, cruel. Además, una frase que yo creo que define muy bien al Batman de esta película en concreto. Exactamente. Sí, sí. Toda sí. La película, dámela de cine. Sí, yo creo que asienta las bases, ¿vale? Para la hipotética película de The Batman, ¿no? Que veremos dirigida, guionizada, protagonizada por Ben Affleck en el futuro, ¿no? Muchos han hablado de esa película. Hay muchos que la quieren ver como una precuela, ¿no? Como una muerte en familia, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, estaría bien, ¿no? Conocer como ese trasfondo, ¿no? Como, digamos, Batman ha abandonado esa senda, ¿no? De y se ha dejado ir, ¿no? Y estaría bien contar esa historia. Sí, que nos cuente a qué viene el traje de Robin. Exactamente. Ahí colocado sí. La cristalera con la mítica frase. Exactamente, exactamente. Bueno, os leo la escena y abro la puerta al gato que quiere comer. Escena 9. Volvemos a la casa de Lois. Superman haciendo dos huevos fritos perfectos, o sea, dos huevos fritos perfectos. Parecía en plan de un anuncio, ¿vale? Esto cuando vamos a restaurante y nos ponen la carta del plato combinado y son perfectos, pero luego no son perfectos, pues tal cual. Vemos como las noticias dan la información de que Batman se le está yendo la mano a Batman, con su famosa marca del murciélago, etcétera. Que es una sentencia de muerte para todos los criminales que entran en la cárcel, ¿no? La marca del murciélago. Clark lo presencia y asienta las bases del conflicto que veremos más adelante. O sea, va, ya empieza ya a interesarse por el murciélago y eso, con una escena que debe durar, pues, 40 segundos, 30 segundos, ya asienta las bases del conflicto que se regenerará en el futuro. Hablar vosotros que voy a dar de comer al gato. Seguir. Yo tengo que reconocer que no me acordaba de la escena porque como no he visto la película tantas veces, ahora mismo no la tengo tan detallada en la cabeza. Solamente puedo... Lo único que puedo añadir que es el seguimiento lógico para construir la confrontación entre uno y otro, en este caso, en el caso de Superman, para ayudarle a hacer crecer en él una especie de sentimiento de repulsa hacia un vigilante que se tome la justicia por su mano. Exactamente. De una manera demasiado demasiado fuerte, demasiado dura. David, Peter. Bueno, yo esta escena... Bueno, es que no se acordaba de la escena, ¿no? No, yo voy a sentar un comentario un poco homosexual, que lo que más recuerdo de esta escena es el cuerpo de... Es que está un poco ciclado el hombre, ¿eh? Ya, bueno. Son muchos baño de rayos del sol. Ciclos sanos. ciclos solares sanos. Madre mía, parece que va a romper el traje. Muy poquito que comentar aquí, es que realmente no... Es que no... esto... Bueno, a ver, yo lo he apuntado aquí porque he sido muy meticuloso a la hora de apuntar las escenas y había que decirlo más que nada para sentar, por supuesto, para sentar las bases de ese futuro enfrentamiento, pero bueno, en fin, es una y además que le estás dando tú también un lirismo a tus comentarios de cada bien, escena muy bien, David S. Goyer, ¿eh? Me lo he currado, me lo he currado. Me estaba sí, ahí por la noche por en plan con... Bueno, tengo el bloque de notas, es el Word y parando. A mí es lo que me jode, porque me gusta ver la película de continuo, no estar parándola, pero es veía una escena, la paraba y apuntaba y escribía. En fin, escena 10. Vemos a Alex por primera vez. Les le pide a la senadora que le deje importar la criptonita descubierta en el Océano Índico. También vemos a Mercy Graves, personaje aparecido en la serie de animación de Superman creada por Bruce Timm, ¿vale? En este caso, la serie es su guardaespaldas. Aquí no tiene pinta de que sea su guardaespaldas, más que nada porque la tía, pues, está más delgada que Gal Gadot cuando rodó esta película. Es un palo. Ah, bien. ¿Vale? La china, interpretada por Tao Akamoto. Okamoto, ya sabéis cómo soy yo para los nombres, son muy malo. Vemos también a la senadora Finch, interpretada por la ganadora del Oscar Holly Hunter, por el piano. ¿Vale? Importante, aquí quiero remarcar, pongo importante. En esta escena se habla por primera vez de la tesis metahumana, ¿vale? De toda esa gente de... Es que, a ver, lo de los metahumanos está muy metido, muy de manera muy forzada, lo de los archivos del ex. Aparecen. Bueno, pues que sepáis que en esta escena, en la escena número 10, ya se habla de los tesis, de la tesis metahumana, y dice, al hablar de la criptonita, el ex habla de la seguridad planetaria. Y corrige a la senadora, que dice. Dice, la seguridad nacional. No, senadora Finch. Seguridad planetaria, ¿vale? Y aquí viene mi tesis fundamentada. Y por lo que yo he hablado con anterioridad de que Lex pueda estar controlada por una inteligencia artificial, bueno, Alexander Jr., en este caso por Brainiac, ¿no? Quiere tener ese arma a su disposición, quiere tenerlo para usarlo ya contra Superman y que la Tierra se quede sin su salvador, ¿vale? Y pues es una Tierra que no está bien protegida y que puede ser, pues, violada por los sucesivos villanos que vayan pasando, ¿vale? Entonces, con esta escena ya lo sustentan de manera correcta, ¿vale? Dice, si se fabrica un arma, no tendremos que depender de la benevolencia de los monstruos, ¿vale? Entonces, aquí ya se habla ya de la tesis metahumana para todos aquellos que se estaban quejando de por qué nos metían esa escena de Wonder Woman mirando, pues, esos pequeños easter eggs, ¿no? Con la aparición de Flash, de Aquaman, de Cyborg, etcétera, ¿no? Opiniones de esta escena. A ver, Peter, habla. Aquí ya vemos por primera vez al gran personaje este, Jesse Eisenberg. Sí. Y sí, tiene gran importancia lo que ha dicho de los metahumanos, porque además aquí se puede ver que Lex tiene como una obsesión especial por estos seres. Sí. Y dice además que pueden estar entre nosotros y no lo sabemos. Es más, yo voy a ir más allá con esta escena, que no lo tengo apuntado, pero me acuerdo perfectamente. Cuando están analizando el cuerpo de Zod, porque hay un archivo que se ve el vídeo de que le están... Pues cómo están experimentando con él con la kriptonita. Sí, me acuerdo. Se ve como detrás están los archivos. Y uno de los archivos es los archivos de los metahumanos. ¿Vale? O sea, ya... Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás viendo la película en el cine por primera vez no te das cuenta de esas cosas. Como es el caso mío, que es que la he visto por tercera vez y la he ido pausando detenidamente y eso. Sacándole juguillo a cada escena, ¿no? Bueno, también sirve para, bueno, para quien no lo sepa, que el elemento este, la kriptonita, es el némesis principal de Superman, o sea, lo que le puede dañar. Exactamente. Que dañan las células kriptonianas y, pues bueno, para el que no lo sepa, pues te lo introducen también ahí. David. Yo es que, vamos a ver, hablar de esta escena sin hablar del personaje del ex es complicado. Sí, ¿me permitís no, decir un par de frases? No, yo te diría que lo digas más adelante porque voy a hablar de eso también. O sea, voy a hablar Perfecto. De eso... Y voy a hablar de un momento que me parece... Yo lo he puesto aquí como momento apuntar. Momento vergüenza ajena. Sí, creo que ya sé cuál vas a decir. Momento vergüenza ajena que no te aporta una puta mierda. Y lo he dicho. ¿Ves? Esto es lo que a mí... Yo estoy hablando con Marcos el otro día. En el sentido de que... Me he quedado con una sensación agridulce, Marcos. Porque al venir comido y cagado... no he prestado... Es un primer visionado. No he prestado cierta atención a los múltiples detalles que tiene esta película. Y que yo creo que hemos sido demasiado buenistas y hay cosas que no me terminan de gustar. Entonces, está muy bien grabar otro podcast con los colaboradores y cada uno quiera decir lo que diga, o sea, lo que le venga en gana y sin ningún tipo de bozal. Vale, escena 11. Aquí no es donde hago la referencia, de la escena ridícula, vendrá más adelante. Escena 11. El hombre que fue salvado por Bruce en la tercera escena ahora vive recluido en un piso. Vive obsesionado con Superman. Es un enfermo de los recortes de periódico. Enigma. Enigma, Batman Forever. En la pared junto con los recortes podemos ver un dibujo de la portada de la Action Comics número 1, ¿vale? La primera aparición de Superman. A continuación vemos como este esquiciado en silla de ruedas está en la zona cero. En el epicentro de la batalla de Metrópolis han erigido una estatua de Superman, recordando la batalla. Error. El lisiado trepa como un monete, como un babuino, primer error, ante unos policías que tardan 2 años en darse cuenta de que el hombre trepa por la estatua y pinta de rojo, falso dios. Los polis a continuación le llamarán la atención, pero sí, en plan, vamos a ver, un poco más de credibilidad, o sea, un tío en silla de ruedas, ¿vale? Que suba en plan como Pedro por su casa. Están los policías en plan, ni siquiera están tomando un donut, hablando de lo que han hecho los Steelers la noche anterior, o yo qué sé, o los Golden State Warriors. No, están hablando de, yo qué sé, no están hablando de nada. Y el otro sube con una facilidad pasmosa que te quedas con el culo roto, en plan, ¿qué me estás contando, nene? Opinión de la escena. Y no lo hacen tampoco, no se esfuerzan demasiado para bajar de ahí. Es como diciendo, oye, baja. Si quieres bajar, te invitan a bajar, tampoco. Yo estoy en esta escena, bueno, la parte de, mejor dicho, de la parte de la que tiene, está el tío recluido con un montón de recortes en periódicos, también me ha venido a la cabeza, aparte de Enigma, también me vino a la cabeza Superman las estaciones, en una escena en la que un capítulo en la que salía una mujer obsesionada con Superman, pero de manera positiva. Con una habitación también llena de recortes y de muñequitos de él, solamente que en este caso le dan la vuelta y no estamos hablando de una persona que lo idolatra, sino de una persona que lo odia y que lo odia con razón. Ajá. En esa parte no me voy a quejar demasiado con la... No, eso no, pero Lo que dices tú, lo de la subida de la estatua, sí me descolocó un poco. También sube... por lo que dices de cómo pueden tardar estos dos tíos tan sacarle. Sube por los brazos, el brazo de Superman, por el... Y no, yo, a mí no me cabe en la cabeza que pueda subir con esa facilidad, no sé. Está mal. ¿Veis? Ahora mismo estáis siendo igual de quisquillosos que la gente que lo critica. Yo es que la vi y no me en ningún momento me le presté atención a eso, o sea, no, ni lo pensé. David, porque no has ido parando las escenas como yo, y yo las he parado, y cuando la estaba viendo, pues bueno, la por primera vez pues tampoco, no te fijas en esos detalles, es como por ejemplo cuando estuvimos haciendo la tetralogía de Tiburón, ¿vale? Y me puse en plan pijotero con cada detalle, ¿no? A mí es que me lo dijo mi amigo también, digo, que este tío es un superhéroe o algo, porque está subiendo, no, es un tío normal, que lo sepa, ¿no? Al menos. Que pero si no, primer error y segundo error en el hecho de que los policías en plan, pues vamos a ver, si están unos policías ahí, será por algo y será para que no haya ningún tipo de acto vandálico. Bueno, pues la primera en la frente, me parece que el dinero de los contribuyentes no está yendo bien destinado a pagar el sueldo de esos hombres porque se están rascando los cojones. O sea, no, muy mal la escena, no me ha gustado en ese sentido. La escena anterior sí, la escena anterior me gusta y está muy bien ver el Action Comics número 1. Lo que dices, David, sí. Ahora que tenemos más tiempo y hemos podido ver la película por otras vías de dudosa legalidad, pues entonces pues nos podemos detener en los múltiples detalles. Escena número 12. Perry White manda a Clark cubrir la sección de deportes. En la tele están echando cómo la poli se lleva lisiado por vandalismo. Perry lanza un titular. Fin del idilio con el hombre de que vuela. Clark no se siente bien. Se sigue preguntando su lugar en el mundo. Bueno, otra escena que es... tampoco es que sea una relevancia descomunal, pero es importante para asentar todo lo que hemos dicho con anterioridad. O sea, es un Superman que tiene reductos de gente que todavía no le traga, e incluso su editor, ¿no? Aquí sí que vemos al Perry de los cómics, ¿vale? Un Perry ya más sensacionalista, ¿no? Perry Black, ¿vale? Interpretado por Fishburne, por Morfeo. Y aquí sí que me gustó su modus operandi, me gustó, la verdad. Vi aquí el Perry de los cómics, que no había visto con anterioridad, vamos. Pero esto no es una especie de paso contradictorio en el camino del desarrollo del personaje de Perry White, porque si nos presentan un personaje totalmente diferente, Man of Steel, que era un Perry White, era un Perry White extraño, un Perry White que no quería noticias. Yo no me imagino al Perry White de esta película diciéndole a Lois el Man of Steel, no publiques de este hombre que vuela porque la gente no se lo va a tragar. Ese fue uno de los grandes errores, uno de los muchos grandes errores de Man of Steel. Mm. Había personajes que no eran los personajes que todos conocemos y aquí sí que vemos al Perry White que eso, que lo que quiere es vender periódicos como sea, ¿no? Pero si hubieran tenido, no sé, si hubieran tenido, si han construido ese Perry White de Man of Steel, tal vez. No tal tiene vez mucho hubiera, sentido, sí, es cierto. Que hubieran hecho ese cambio, no tiene, aunque sea más a colección de los cómics, ¿no? Aunque tenga sentido con los cómics, no tiene sentido con la línea argumental que no, sea. No, no, no, es un cambio muy abrupto, de parecer. No sé, si hubiéramos visto una evolución del personaje, que puedo creerme que cambie el hombre, pues, pues sí, pero es un choque, es un choque. Ahora, de repente quiero sensacionalismo, amarillismo y quiero que metas la puya todo lo que puedas para vender periódicos. Exactamente. Sí, no, a mí también me chocó este cambio de personalidad. No tiene mucho sentido. ¿David? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, no voy a hablar, como dices, de Morfeo, porque es de lo poquito que hace, entre comillas, un poquillo de alivio cómico soltando algún chascarrillo. Sí. Solo por eso le defiendo. Sí. Escena 13, ¿vale? Aquí ya te dejan claro que es Alexander Jr., ¿vale? No es Lex. Vamos, es el hijo. Escena con un tío canoso en la pista de baloncesto, ¿vale? Creo que podemos... aquí viene la escena lamentable que he la dicho. La escena de la Joder, me has jodido. Toma, ¿vale? Que se cereza. Creo que podemos ayudarnos mutuamente, dice el canoso. Lleva la típica banderita del político americano. Os recomiendo House of Cards, ¿vale? Seriaza. Que le ha gustado también al amante del cine sirio, Unai Fuelle. Sí, incluso a él le ha gustado, que no es aficionado a las series. Entonces ya podemos intuir que es del gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? El Canas le pregunta, ¿qué quiere? A lo que Les le responde, acceso a los restos de la nave kryptoniana. A lo que él dice, hecho. Y los restos del cadáver alienígena para hacer pruebas también. Le dice Lex, a lo que el Canas responde, ¿quieres el cuerpo de Zod? Y Les le dice, vale. Vale, así, con una habilidad, pues sí, vale, venga. Se ve como una vez con el cuerpo, Lex le quita las huellas dactilares, ¿vale? Cortándoselas con el fragmento de kriptonita, ¿vale? Nota. Escena lamentable. La escena termina con Lex introduciendo un jaribo de cereza, de osito, en la boca del hombre del gobierno. Una escena un tanto absurda y que no aporta absolutamente nada. Para meter esto, habría metido la escena de la comunión que he dicho con anterioridad. La de Stephen Wolf, con las cajas madre, etcétera, ¿vale? O sea, yo no entiendo cómo en la sala de montaje se les ocurrió meter esta tropelía, la verdad. Pero bueno. Hombre, esto sirve también un poco de alivio cómico. A mí me parece una payasada descomunal, pero bueno. Igual también sirve para ver cómo en realidad el Luthor pasa de todo. David, incluso pasa de la autoridad superior. Sí, cómo de este está zumbado. David, te voy a quitar las cadenas, venga, suéltate. Sí. Vamos a ver, yo os pregunto, porque para mí lo es. ¿Lex Luthor no debería de ser la mayormente criminal? Sí, pero bueno, no es Lex Luthor, en teoría. Ya, bueno, es Alexander Jr., ¿vale? Es Alexander vale, Jr. Pero bueno, y vale. Pero en teoría, vale, el legado del padre, etcétera, vale, lo que queráis, pero, o lo que quieras, pero cuando termina la película, ¿os queda la sensación de que es una mente criminal? No. O que podría trabajar perfectamente en el Circo Alaska. Sí. Por eso digo, es que es vergüenza ajena, como sí, decir. Es un... O sea, como dices, es escena tras escena. Es decir, yo entiendo de verdad la elección del personaje, o creo entenderla, y que tiene que infundir, yo que sé, hasta cierto punto, aunque con sus idas de olla, un poquito así, infundir respeto, más, bueno, más que respeto, temor, ¿no? Decir, este tío, ¿por dónde no, no, va a no, salir? No, pero no infunde eso, infunde que te descojones de risa de él, es lo que claro, es. Han construido una especie de... No, no, pero ¿cuál es la idea inicial? Vamos a ver, la idea inicial parte de un error porque, para empezar, Jesse Eisenberg no estaba pugnando por este papel, estaba pugnando por interpretar a Jimmy Olsen, el tío que se cargan en la escena de África. Una de las escenas que, desde mi punto de vista, luego no te van a aportar absolutamente nada. Todo lo contrario, lo que hacen es darle carnaza a todo el mundo que no le ha gustado Superman para decir, mira, Superman es un hijo de puta, y lo que hace es atravesar paredes con un negro random que han pillado pues de por ahí, ¿no? Entonces, empezamos mal, ¿vale? Con eso empezamos mal. Empezamos con un personaje, les damos carnaza a toda esa gente que puede criticar a este personaje por múltiples vías. Para empezar, no es el Lex Luthor de los cómics, ¿vale? Bueno, sí, quizás en un momento primigenio, por así decirlo, como dije en el anterior programa, puede ser un científico pasado de rosca, ¿vale? Y sí, se puede llegar al caso con este personaje, pero es que ni siquiera es Lex Luthor, es Alexander Luthor Jr., ¿vale? No es esa mente criminal, ese tío que... Joder, es un tío que llega a disputar intelectualmente con grandes mentes planetarias, grandes mentes... Joder, no tiene nada que... no le desmerece si entra en comparación como, por ejemplo, con Brainiac, como, por ejemplo, con Darkseid, ¿no? Es una mente maquiavélica, es una mente súper, súper inteligente. Aquí no vemos nada de eso, ¿sabes? Aquí no vemos nada de eso, es lo que yo le he hecho en cara a esta película. Quizás con otro actor, nos hubieran dado un Lex Luthor o un Alexander Luthor Jr. diferente, ¿vale? pero no es el caso de este hijo de puta, no es el caso de Jesse Eisenberg. Yo sabía más o menos por dónde iban a ir los derroteros. Sí, o sea, cuando se anunció el casting, yo sabía que este era un error capital, darle el papel a este buen hombre, y sabía el Lex Luthor que nos iban a plantear, o el Alexander Luthor Jr. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Yo creo que han elegido al personaje en función del guión que tenían para el hijo. Es decir, es como si contratas a Jack Black y le metes en una película de acción. Sabes que no te va a cumplir. Y este tío lo han metido porque creían en ese momento, supongo, que con el guión que le iban a dar iba a cumplir. ¿Sabes lo que pasa con este tío, con el Jesse Eisenberg? Que yo cuando estoy viendo cada película en la que sale él, no veo al personaje que interpreta. Veo a Jesse Eisenberg, ¿sabes? Y veo sus tics, veo sus manías. Entonces, Marcos tiene razón también. Su tesis es cierta, o sea... Si el objetivo de esta película es pensar que queremos asesinarle de todas maneras inimaginables, pues lo han conseguido, ¿vale? Lo han conseguido, pero yo no quería ver eso en el cine. Yo quería ver una mente criminal privilegiada. No quería al concejal de urbanismo de la primera película. Tampoco quería ver eso, ¿no? Pero quería... Es que, joder, yo sí lo he hablado por el grupo de WhatsApp. Me hubiera gustado ver a Kevin Spacey retornando el papel, ¿vale? Tampoco me pareció lo peor de Superman Returns, ¿vale? Yo sí veo a Frank Underwood en este papel. Pero eso es porque... Obviamente. Eso es porque eyaculas con House of Cards. Ya, pero yo no... Vamos a ver, no le veo en el sentido de que, claro, si es Alexander Luthor Jr. no le veo, pero si es Lex Luthor como tal, sí que le veo, ¿vale? Entonces, para mí me parece un error de casting garrafal, ¿vale? La elección de este tío. Además... Como no la ha matado, todo hace entrever que va a tener una especial importancia en el futuro, aunque esté encarcelado. Pero bueno, no comulgo, ¿no?, con su elección. Peter, Ibai. Bueno, es que también es verdad que han querido meter la fórmula que funcionó mucho con el Caballero Oscuro, con Heath Ledger, el villano este con los tics, que está zumbado de la cabeza. Ya, pero... Es que también es verdad que yo ahora me intento imaginar a otro actor, por ejemplo, que Kevin Spacey, mismamente Bryan Cranston. Y te cagas por los pantalones, tío. No, pero es que no me lo imagino de la manera en la que lo han enfocado. Exactamente, en ese es el problema. Eso yo creo que es un error ya de guión, de plantación. Yo creo que en ese aspecto sí que está bien introducido Jesse Eisenberg. Sí, eso sí. Sí, eso sí. En ese aspecto. Yo no me quejo de eso. Yo me quejo del personaje que nos han planteado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que le ha gustado, ¿eh? También os lo digo. Hay gente a mí me ha gustado, me parece que lo hace bastante bien el tío. Hombre, como dices, pero claro, como estamos viendo aquí, en base a la construcción... Es un procedente decir que os ha gustado, ¿eh? Sí. En base a la construcción hecha en el guión, este actor lo hace bien. Ahora, no es el Lex Luthor que vamos a encontrar cada vez que hablemos un cómic de Superman. El Lex Luthor que nosotros conocemos es un tío bastante más sensato. Es un tío sensato, es un tío frío, calculador, que no tiene tics. Es un tío que probablemente ni siquiera gesticule con la cara porque oculta todo el rato sus sentimientos. No sabes si te estás tensando la mano y no tienes muy claro si las dos páginas siguientes te va a acabar pegando un tiro porque viene de acuerdo con sus intereses. Exactamente, y es un tío, para empezar, que Lex Luthor no hace las cosas porque sí, porque es que este Lex Luthor, tú vas viendo la película con el transcurrir de los acontecimientos y me da la sensación de que hace las cosas porque sí. O que está manipulado por otros seres superiores. Que esa puede ser la única razón que justifique sus actos a posteriori, pero si no, no. Sí, es que aquí tampoco te lo explica muy bien la posible motivación de por qué Lex Luthor hace lo que hace. Que eso puede ser la justificación, pero el Lex Luthor de los cómics tiene un plan. El Lex Luthor de los cómics, de alguna manera, en su planteamiento lo que quiere es el bien de la humanidad. No se le ocurriría coger y invocar a una criatura hija de puta. Sí lo ha hecho. Pero claro, manipulado, ¿vale? Manipulado. Quizás esa puede ser la explicación, la única explicación evidente, para justificar todo lo que hace a continuación. Sí, a lo largo del cine, o del cine de Superman, siempre ha habido bastantes problemas con la elección de... Bueno, con la elección de casting no, pero sí con la forma de plantearse a Lex Luthor. Yo ya te lo dije en el grupo de WhatsApp, que te mandé la escena de Superman Returns. La primera, la que me gustaba a mí, la primera de todas, es la que sale Kevin Spacey como Lex Luthor ejecutando un monólogo sobre Prometeo y el mito de... Bueno, el mito de Prometeo y cómo nos traía el fuego y todo eso. Y yo me acuerdo que te dije eso. A mí esta escena sí me gustó porque ahí ese hombre era Lex Luthor. Y en una pequeña escena te explicaban por qué ese odio irracional a Superman. Porque él, en cierta manera, él odia a todo lo divino porque expulsa a un lado a todo lo que es humano y tiene miedo de que de alguna forma u otra acabamos dependiendo de un ser superior que no sabemos qué va a quedar en un... Exactamente. Y luego otra cosa primordial a la hora de entender a Lex Luthor. Lex Luthor es un hombre que durante toda su vida se las ha ingeniado para perfeccionar su mente y su cuerpo. Claro, yo lo último que veo, lo último que me imagino al ver la figura esbelta de Jesse Eisenberg es encontrar al hombre perfecto, ni tanto es que física ni intelectualmente, o sea, no. Hombre, tengo que añadir que los cómics también he tenido, no sé, también le he visto tantas veces fuerte como foferas. Al final, no sé es si son los cómics, a mí me ha quedado también muy claro. A mí, yo sí, digamos, el ex idealizado que yo tengo sí. Es ese hombre que intenta esforzarse, que intenta perfeccionarse como persona totalmente, mentalmente y físicamente. Y lo que le jode en demasía es que un tío que venga del espacio sin hacer absolutamente nada le dé mil vueltas. Exactamente, eso es lo que le jode, ¿vale? Y claro, yo aquí no lo veo. Yo quería ver eso. Sí, parece un niño mimado, más que otra cosa. Un niño mimado sí. Y caprichoso. Exactamente. O sea, ahí está, Peter, tienes toda la razón. Además, yo no comulgo con las ideas estas de que creemos teorías para ver por qué hacen esto o lo otro. Yo lo siento mucho, pero eso es querer hacer una película mejor de lo que es. Es decir, a mí me lo tienes que dar en la película y solo en la película masticado. Lo tienes en la película, ¿eh? Lo tienes en la película, David. No, pero no todo. Es decir, no todas las motivaciones. No todas las motivaciones, pero tienes en la película una justificación de por qué actúa como está actuando. Lo que pasa es que no tienes una justificación de peso que sostenga el hecho de que le tenga que meter un jaribo en la boca de cereza al buen hombre canoso, tampoco. ¿Vale? ¿Vale? Entonces la había borrado de mi mente y me la has recordado. Es lamentable, ¿vale? Por eso me gusta grabar este programa, ¿no? Para profundizar un poquito más en la película, en sus fallos y sus aciertos. Vale, escena 14, no os permito que os metáis más con Les, ya habrá tiempo, con Alexander Jr., ya habrá tiempo. Escena 14, peleas clandestinas, que yo he titulado El Club de la Lucha. Vemos a Bruce Wayne infiltrándose en los bajos fondos, intentando investigar qué se esconde tras el ruso. Anatoly Krasnev, o como cojones se apellide, ¿vale? Kajipist. Bruce habla ruso, es un hombre cultivado, 3 noches con una bailarina de Bolshoi, y eso es todo lo que me enseñó. Bruce usa un dispositivo para saber la localización exacta del ruso, ¿no? Y poder investigar en el futuro. Bueno, una escena brillante, yo diría brillante, porque vemos la otra cara del personaje, ¿no? La máscara, ¿no? Bruce Wayne. La parte de James Bond de Batman. Sí, porque además, más adelante nos hacen un guiño a James Bond. Destapa su Aston Martin para ir a la fiesta. O sea, me parece genial. De verdad. Genial, genial. David, ¿te ha parecido bien esta escena? ¿Algún error, algún fallo que has apreciado? No, ni mucho menos. Yo es que va a ser muy difícil que en alguna escena donde aparezca Batman pueda decir que es un error, porque realmente para mí es lo mejor de la película. Pero no, está bastante bien. Yo lo único que no me gusta y es la elección del, iba a decir, rumano, el ruso random este, sí. Que yo creo que lo he visto en algunas series. No me gusta absolutamente nada porque lo veo, es lo que es. Es decir, es un sicario de medio pelo, pero es que a mí me parece de pelo, y, o sea, de nada. O sea, no me cuadra nada. Este tío, o sea, ya sale Callum Mulvaney. Que lo mantenga en jaque, no Callum Mulvaney ya aparece, además aparece en Civil War. Digo, en Civil War, sonada perola. En Winter Soldier. ¿Vale? Cierto, es verdad, como cierto. En Winter Soldier cascándose con el perdón, con el Capi, y bueno, parece ser que bueno, es el típico actor que ficha, ¿no? Como villano random, ¿no? ¿no? Venga, tienen ahí una base de datos con todos los rumanos, con todos los actores rumanos que hay por el mundo, y venga, Callum Mulvaney, venga, te damos. Es que quien coger a un judío, cogen a Ben Kingsley, y cada vez que ¿sabe? Es verdad. Totalmente. Bueno, esta escena poco más, Peter. No tengo mucho que comentar aquí. O sea, también la dosis cómica, ¿no? Que era, pues eso, pues un tío que intenta, pues, no destacar. Intenta destacar, pero con sus gilipolleces, con sus tonterías. Y este Bruce Wayne que se hace el tontorrón. Claro, el borracho, claro, ya hemos me visto. Gusta. El borracho, me he confundido. Con... me encanta, la verdad. Escena 15. Clarita Perry para que el Planet cubra los actos del murciélago de Gotham. Perry no le hace ni puto caso, ¿vale? Lois aparece y le enseña la bala de África, una trama que no tendrá ningún fuste en el futuro, pongo aquí, con letras de exclamación, ¿vale? Lois se desplaza a Washington para hablar con el general Sandwich. Vale, escena 16, bueno, aquí esta escena, lo que he dicho, no, es una trama que no tiene ninguna... Vais haciendo análisis de lo que es la película y son 4 minutos por aquí, 2 minutos por aquí, 1 minuto por aquí... Que luego eso se podría haber formado de diferente manera para que la película hubiera quedado un poquito más redonda, ¿no? Es lo que le falla, de alguna manera, ¿no? Escena 16, reunión entre Alexander Jr. y la senadora que no fructifica, pongo aquí, ¿no? Dice la senadora, voy a bloquear el envío de su material. Momento ridículo. Que vienen las capas rojas. Ridículo. El trailer. Que vienen las capas, los capas rojas. Que vienen los capas rojas. Yo no sé si ahí la parte ridícula viene seguida no, por no, que le ponen al hombre o es que la versión original igual todo, suena. O sea, todo. La versión original también suena ridículo. Y pongo aquí, Les gesticula poseído por el espíritu de Condemor. Es inaguantable. Lo más bonito de esa escena es el cuadro que le enseñó al final. Sí, sí, porque sí. Tiene una importancia vital. Además es muy simbólico con todo lo que acaba representando los héroes. Sí, así sí. Que... la senadora no se traga toda la movida que tiene en marcha el señorito Alexander. David, te quito las cadenas, venga. El bozal y las cadenas. A ver, yo es que, una vez más, eres un malvado. Una vez más, toda la, igual que la parte de Superman no me gusta, la parte de Lois es para también, que no, todo el mundo me perdone, pero es para mandarla... a paseo. Es decir, ¿por qué no han hecho, por ejemplo, como hicieron vuestro amigo y nuestro amigo Singer, o Singer, como se pronuncie, con la versión de Días del Futuro Pasado, con la versión de Pícara? Es decir, sácalo, que no aporta sácalo nada. Sácalo de la ecuación, y mete el resto de cosas que has dejado en el tintero, claro, pero todo y esta subtrama luego la metes en la versión del director. Pero no. Como ha visto, no aporta absolutamente nada, te saca de lo que es el resto de contexto para luego no llegar a ningún puerto. David, no tiene sentido. David, todo el mundo sabe que la justificación, por lo cual lo vendo bajo ya pasado, es para que Brian Singer pueda verle el culo. Y ese torso desnudo, tan enciclado y tan... Claro, se regodea. Yo quiero entender que aparte de la trama de Batman, de la de Superman, tenía que haber una de una mujer. Es decir, cumplir la cuota de mujeres y que una mujer dentro de la película tuviera su propia trama, o su trama en este caso. La inclusión más allá de Lois Lane, no. La inclusión de Lois Lane tiene una justificación. Bueno, pero viene más super adelante. Evidente, tiene una justificación. ¿Lois Lane es un personaje que mancilla los cómics? No, Lois Lane es metete, Lois Lane es una pesada. Lois Lane está siempre donde hay noticia. Donde está la noticia, ahí está Lois Lane dando la chapa. Otra cosa es que a nosotros nos guste más o menos, ¿no? Que luego cinematográficamente quede bien en pantalla. Que eso, yo creo que todos distamos, ¿no? De verlo así. Entonces, bueno... gusta, no gusta, yo creo que en el momento que se mete a Superman en el cine tienes que meter a Lois Lane, o eso es lo que yo pienso, ¿vale? Espero que todos los caminos lleven a esa hipotética, ese hipotético desenlace, ¿no? Que veremos en el sueño, ojalá, por favor. Y que se vaya a tomar por culo ya, que se espachurra ahí. Ojalá, ojalá. Y el tema de Alexander Luthor Jr., David, la escena, momento que vienen los capas rojas, que vienen los capas rojas. ¿Qué tienes que decir? Puedo pasar palabra, nunca lo he hecho, pero voy a pasar palabra, por favor. Es ridículo, ¿eh? Os lo suplico, o sea, yo de verdad, es que es eso, es decir, es que rompe totalmente, si la parte de Lois rompe, lo de nuestro amigo igual, o sea, yo es que es un lastre que yo creo que la película no se llega a recuperar del todo. Ahí el problema de que vienen los capas rojas no es el problema de lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo lo dices? Sí, cómo lo dices. La frase no me saca de la situación, no me saca del personaje de Lex Luthor. Incluso me imagino al Lex Luthor que todos conocemos, el serio, el al que hemos hablado antes, diciendo algo así, haciendo una referencia histórica para que veamos lo listo e inteligente que es. Para recordar un momento de la historia americana, que decir que vienen los casacas rojas hay que prepararse. El problema es cómo lo dice. El problema, y por eso he dicho yo antes lo de yo como lo he visto en versión doblada, igual es que en la versión original poco mejor. En la versión doblada tiene una pluma, o sea, pierde más aceite que el máximo accionista. En la versión doblada tiene el doblador suyo de siempre y ya no vamos a cambiarlo. Y el tío que le pone la voz, pues tiene una voz de preadolescente, yo qué sé, que todavía yo no lo aguanto. No han desarrollado los cojones, pues nos tenemos que quedar con él. Y aquí pues pasa lo mismo. Lo ha puesto al mismo hombre, pues no me impone. Incluso es una frase que debería imponer, es una frase que debería de funcionar para darnos la o para reflejar la furia que tiene este hombre, pero en realidad no lo hace, es todo lo contrario, es cállate, tío. O sea, está. Y bueno, yo aquí pongo nota, 2 puntos. El cuadro del salón está con los demonios abajo, pero en el final de la película vemos cómo le han dado la vuelta, en clara referencia a la invasión de Darkseid, y el cielo, espacio, ¿vale?, que viene del espacio, será la liga la que se encuentre debajo y la que lo tenga que detener. Una referencia clarísima, ¿vale? Hay que fijarse, chicos, hay que fijarse en el cine, ¿vale? Porque bueno, eso se me doy cuenta. Yo creo que eso lo reflejan bien en el cine. Pues bueno, yo creo que igual hay gente que todavía no se da cuenta. Porque al final de la película prácticamente la cámara enfoca directamente. Sí, en plan, está 5 segundos. Esto, y sale Los Ángeles al revés. Sí, 5 segundos, en plan, daros cuenta, coño, joder. Es que le da mucha importancia a la película, la frase que dice Lex Luthor, ya nos hemos dado cuenta de que son los demonios, no vienen de debajo de la tierra, vienen del cielo. O sea, que blanco y en botella. Esta escena te gustó, ¿no, David? Esta referencia a lo del cuadro, ¿no? Sí, totalmente. Vale. Estás todavía pensando en el Alexander Luthor Jr., ¿no? Y el pictolín ese que le pone al general este lo que sea. Madre mía. Escena 17, ¿vale? Sueño de la tumba de Martha, Guillo. Yo por eso digo, Peter, que yo no... A mí no me chocan. No me choca el hecho de meter las ensoñaciones. No me molesta, ¿vale? Porque yo creo que justifica muchas cosas de las que veremos a continuación. Me choca el desaprovechamiento de personajes para meter a actores que no cumplen, ¿vale? De un guión que no trabaja del todo bien algunos personajes, ¿vale? Pero estas ensoñaciones a mí no me molestan. Yo digo aquí, Bruce Ball, mausoleo de los Wayne, a poner unas flores. Trae una vidriera en la que sale San Miguel Arcángel llevando capa roja y toga azul. La escena no puede ser más spoileadora y nos indica lo que veremos más adelante. De repente empieza a salir sangre de la tumba de Martha Wayne, que hace referencia también al enfrentamiento que tendrán los dos gladiadores, ya que ambos comparten madres con el mismo nombre. De la tumba surge un murciélago mutante cabrón que intenta morderle. Y aquí he puesto Man-Bat, ¿vale? En interrogantes. A continuación Bruce se despierta. El Playboy vive en una casa al lado de un lago. Duerme bajo los influjos del Chateau Latour del 98. Y de nuevo, frase recientemente sacada de The Dark Knight Returns con, con la, a ver si vas a acabar con toda la reserva para la próxima generación. Bueno, si la tiene. Exactamente. Sí, está muy bien. Sí. Y aquí pongo, bueno, está en la escena 19. Escena, Alfred cada vez que sale roba la escena. Espero que los Wayne de la próxima generación no hereden una bodega vacía. Y dice, bueno, como si fuera a haber otra generación. Alfred le dice a Bruce que ha sido invitado a la fiesta de Luthor. Vemos cómo usa un Aston Martin para asistir a ella. Guiñito, guiñito a this one. Bueno, la escena 18, que es la escena anterior, que es otra vez lo del tema de la investigación de la bala, que no aporta nada, lo es acosa al general Sandwich en los lavabos. La bala, la dichosa bala disparada en África, que luego no tendrá ninguna importancia en la historia, en un metraje que se podría haber utilizado para incluir otra escena de mayor enjundia. Lo bueno que tiene aquí ir apuntando cada escena, ¿vale? Bueno, no tiene importancia hasta cierta medida, porque al final la resolución te da a entender un punto importante de la trama. Sí, bueno, puedes decirlo tú. Ahora, Peter, por si no se nos olvida. No, sí, a ver, resulta que el final de la investigación, cuando Lois se da cuenta de que en todo momento todo eso ha sido una encerrona y se dan cuenta de que ella es Lois Lane y tiene una relación personal con Superman y sabía que era él el que iba a aparecer en el desierto en ese momento. Sí, bueno. Esta subtrama solo sirve pues para eso. A mí me parece relleno, relleno. Relleno y más relleno. No sé, si yo por mí fuera también la quitaría. Sí. Sí, David. Dicho, relleno total. David, relleno, total. ¿No? ¿Ibai? Yo relleno, pero quiero... Relleno, pero ves, es que me jode que en la escena 18 Lois acosa al general Sandwich en los lavabos y en la escena 19 Alfred cada vez que sale roba la escena. ¿Por qué cojones no le dais más tiempo a Alfred en vez de a la petarda de los cojones? Eso es lo que me jode. Bueno, yo quería añadir algo más. No tenía nada que ver con la escena del señor Sandwich con Lois. Yo quería retrotraerme un momento al momento Mamba, como decías tú, y más que nada por una curiosidad. Así que yo me pregunto si Zack Snyder debió de ver los metrajes cortados de la película Batman Forever, donde también se ve a Bruce Wayne una especie de ensoñación vagando por la Batcueva. Exactamente. Y se encuentra con un Mambat, se encuentra con un murciélago gigante que le acaba atacando y parece que le está que le va a morder de la misma manera que en esta. Es solamente una curiosidad, pero ese momento me recordó esa escena eliminada de Batman Forever. No sé si alguien más, Miguel, ¿no te recordó también eso? Es exagerado, pero ese era mucho más grande, era en plan... Sí, era gigante, tío. Era... Y daba a mí, yo me acuerdo cuando la vi en la versión extendida, ¿no? Sin cortes, un poco de miedito ese momento, ¿no? Es un murcielaguillo un poco tétrico, ¿no? No, a mí me gustó esa escena, la verdad. Dentro de... pensando, yo cuando la vi, dije, bueno, ¿por qué la quitarían de la película? De... Si es casi... Claro, es de lo mejorcito. Dentro del despiporre que es Batman Forever, pues oye, no está de más esa escena, la verdad. Igual era demasiado fiel al personaje. Lo que... Igual. Igual era, luego el resto era demasiado... Después de ver a Batman sonreír en primer plano, y demasiado... como, o sea, digo, vamos a meterle a este hombre... luchando con sus propios demonios. No, no. Yo es que, como coincidía más o menos en la época de cuando los U2 sacaron el disco de pop y todo eso, es que era tan pop, o sea, la película tan estrambótica, tan colores tan llamativos y cantosos. No era ciudad gótica, era la ruta al bacalao, eso, tío. Era una cosa. La vi recientemente y además que la película tiene una nísima producción de película porno, tío. Parecía que la ha rodado Alex Brown, tío. O sea, esa es la de Jim Carrey, ¿no? Y Tommy Lee Jones. Jim Carrey haciendo de. Oh, madre mía. Sí. Del acertijo. El acertijo. Y bueno, ya tiene que ser mala la película para que Tommy Lee Jones dé vergüenza ajena. Joder, pobre. Yo estaba viendo, siempre que me acuerdo, yo, pobre hombre, ¿qué cojones le harían? Es que está totalmente dibujado el personaje. Ahí podíamos hablar también de lo de. Como lo de este Luthor, que es el problema, que es el actor. O es que escrito estaba así. Y el hombre tuvo que hacer lo que hizo. Porque yo no me creo que Tommy Lee Jones hiciera. Que no sea un mal actor. No es un mal actor. Es un actor cojonudo, ¿qué coño? Es un actor cojonudo. Por eso cuando el hombre lea aquello. Y, no creo que fuera idea suya hay de que hiciera un. Hay que comer y. Dos caras tan. Joker. Claro, tío. ¿Qué piensas al respecto? Nos hemos ido un poco de por peteneras, pero ¿qué piensas de Batman Forever y toda la estética que tiene la película, David? Es que voy a hacer una maldad, pero yo a mí me gustó Batman por eso mismo, por el Batman de Joel Schumacher, ¿eh? O sea, yo que no he sido nunca un fan. David, queda usted baneado del programa. Adiós. A mí de pequeño también me gustaba en esas películas. Sí, la primera vez que la vi en el cine tenía ya un crío, me gustó también. No lo voy a negar. Sincero. Incluso la vi hace poco y se me hizo hasta entretenida, pero no puedo yo decir que sea buena. O sea, hombre, hay que reconocer una cosa. Fue un auténtico bombazo. De ahí luego la de Robin. Pero sí que he de reconocer que yo ha sido mi película de Batman favorita. Pero sé lo que vais a decir o pensar, que no volveré nunca. Me estás produciendo aquí unos dolores estomacales. Claro. ¿Pero estás diciendo eso antes de ver las de Nolan o...? No, a mí las de Nolan no me convencen tanto, fijaros. Me gusta, a mí me pone la de Nolan y me pone la de Forever, quitando a Jim Carrey, y me gusta más. O sea, totalmente. La madre que te parió, tío. Pero claro, estoy hablando de que es un recuerdo que yo esa película fui al cine de chaval, a lo mejor no sé qué edad tendría, tengo casi 40, o sea, esa película que puede tener 20 a lo mejor, sí, o 25, no tengo ni idea. No, pero 25 no, porque entonces tendría yo 5 años cuando lo voy en el cine, no, tendría... Por eso digo, y escuchad, que tampoco hay que ir... Es del 96, es del 96. A mí sin Spider-Man 2, el Electro es un calco total de Enigma, o sea, como personaje. Que ha habido luego también quien ha repetido esquema, pero vamos, más allá de eso, a mí siempre me ha gustado, yo siempre la defenderé. Bueno. Fijaros que yo luego salí casi eyaculando cuando vi la de Robin, en cine también, que luego me la compré en VHS, etc. No sigas por ese camino, por favor, no. También es cierto que la he intentado volver a ver en numerosas ocasiones, porque por el grato recuerdo que yo tenía y he aguantado 10 minutos bien que apareciera Hiedra Venenosa y poco más, o sea, corramos un estúpido velo porque... Estúpido velo. Igual eres muy fan de Adam West. Sí, totalmente. Yo ahí está. Es que yo con el tema de Frank Miller y toda la historia, o sea, yo toda la oscuridad que luego se le ha dado, para mí Batman era, como tú dices, Adam West. Y yo he crecido con el pam, pam, pum, con el Joker de César Romero. Y como insisto, yo no he leído cómic de Batman más allá de algo el tema de los Outsiders, ¿no? Que era, sí, que Batman era de Outsiders, más allá de eso. No he leído mucho más de Batman porque nunca ha sido un personaje que personalmente me haya interesado. Y yo me quedo con ese Batman que tengo recuerdos de ese Batman de una Gotham, yo que sé, un poquito más con el comisario Gordon, digo comisario porque nosotros lo veíamos en catalán, ahí el hombre, yo que sé, el comisario Gordon parecía un mesonero, parecía el tabernero del pony pisador, tío, o sea, Gordon, el cabrón con unas pintas, tío, de jao, tío. A David le gusta el repelente para tiburones, claro, ¿no? Tío, claro. Pero chicos, ya sabéis, aquí hay lugar para todo el mundo en el deber de Manel, incluso me ha dado motivos ya para banearle, para no traerle a un programa más, pero bueno. Pero tío, fijaros que hay aquí un seguidor del Batman de Joel Schumacher y sigo aquí y no me han tirado, o sea que fijaros si hay libertad de expresión aquí. Estoy tentado. Bueno, venga, sigamos. Escena número 20, fiesta a la casa del ex. Vemos a Diana Prince por primera vez. Hay un cruce de miradas. Se nota que el señor Bruno Díaz está pitudo. No solo nos encontramos encontramos ante un gran Batman, sino ante un gran Bruce Wayne también. El personaje investiga, y Clark, que también está presente en la fiesta con su super oído, puede escuchar cómo Alfred está guiando a los pasos de Bruce. Es curioso cómo Lex cita una tragedia griega, como habla de Zeus y enfocan a Diana con cara cabreada. Esas cosas son guiñazos estupendos, ya que Zeus es el padre de Wonder Woman en los New 52. Vemos cómo Bruce va a sacar información de los archivos de del Escorp. Mercy Graves se fija y va a buscarlo. Bruce hace el tonto. El último Martini me ha sentado muy mal. ¡Qué zapatos más bonitos, oye! Morena. Su máscara funciona estupendamente. A continuación, Bruce le dice a Alfred, no puedo quedarme aquí. A lo que Alfred le responde, suba y socialice. Con suerte alguna joven de Metrópolis le hará sentar la cabeza. Sigue soñando, Alfred, sigue soñando. Lo dicho, cada segundo de Alfred está justificado y enriquece la película. Cuando sube otra vez a la fiesta, Clark se da cuenta, porque, vamos, le sigue, y están en la cocina echando los acontecimientos de Ciudad Juárez, lo que está pasando en Ciudad Juárez, ¿no? Que hay un incendio de la hostia, ¿no? Y ahí sí que vemos a Superman. Vemos, no tenemos la cabina telefónica, como en las películas de Christopher Reeve, ¿vale? Pero yo sí que veo ahí a Superman en un momento, ¿no? En un guiñito, ¿no? Como quitándose la camisa, ¿no? Que se va a quitar la camisa, la corbata. Y vemos esa pose muy de Superman, el Superman que queremos ver, ¿no? Y bueno, Wonder Woman le roba el pendrive a Bruce Wayne, ¿vale? Se va ahí como una chica ahí misteriosa. Me encanta ese halo de misterio que dejan entrever. Me encanta. Todo el tratamiento del personaje me encanta. Y bueno, esto es lo que acontece en la escena número 20. Peter, venga. Bueno, a mí toda esta escena me encanta. Vemos aquí una especie de enfrentamiento entre Clark Kent y Bruce Wayne. Bueno, lo pudimos ver en el tráiler número 2. Y me encanta todas esas pullas que se lanzan. La frase de Alfred que has comentado me encanta. Luego, aquí me surge una duda y ya se verá más adelante. Que se ve que Lex Luthor ya sabía la identidad de Batman, que era Bruce Wayne, cuando le envía las letras estas rojas. Sí, por eso yo... ¿Le invita a la fiesta aposta para que le robe información? Es mi pregunta que tengo. ¿Para que le robe información? Para que consiga la kriptonita y se pueda enfrentar a Superman y pueda matarlo. Claro, que eso puede ser. Sí, yo creo que van por los tiros, exactamente. Porque tampoco te deja muy claro en qué momento Lex Luthor sabe de la identidad secreta de Batman. Pero bueno, yo ya sabéis mi tesis, lo argumenté en el anterior programa, sentido de que, bueno, quizás sea Brainiac, ¿vale? Quien esté, digamos, pues eso, manipulándolo, ¿vale? Porque lo que es la escena de la comunión no viene hasta el final de la película, ¿vale? Y es lo que yo digo, me parece muy fuerte meter ya directamente en la primera película de Justice League a Darkseid, ¿vale? Entonces, yo sigo pensando en Brainiac como villano de la Justice League Part 1. Vai, escena, ¿qué te parece pues el planteamiento de Alfred, de las pullitas, la relación ya, un primer contacto con Wonder Woman, guiñitos ya a los cómics, de año 52, etcétera? Bueno, yo voy a resumir todo mi comentario, todo lo que salga Alfred, yo ya voy a decir para que no me vuelves a preguntar, es que es oro puro, sí. Aunque no aparezca, aunque solo le oiga hablar, las pullitas que le mete, las frases sacadas de los cómics, es un Alfred muy de Dark Knight Returns, y ya creo que ya lo he dicho antes y lo volveré a decir cada vez que me preguntes, pero es que es lógico, cada vez que sale Alfred es oro puro. Siguiente, Lex Luthor haciendo su charla. Aquí hay algo que también me llamó la atención, es que también cuando vi esa charla de Lex Luthor me volvió a venir a la cabeza Superman Returns, porque también vuelvo a recordar el momento Prometeo. También, es verdad. Y aunque al final es como si se le fuera la olla o no recordaba muy bien. Sí, pero aquí yo creo que lo acaba terminando. Yo creo que aquí no lo han puesto por poner. Y teniendo en cuenta también quién estaba en la fiesta, que es Diana Prince, tiene sentido que hablen de Zeus, que hablen de etcétera, ¿no? Yo lo veo posible, porque además frunce el ceño, ¿no? Cuando habla de Zeus en plan joder, ya está hablando del hijo puta este de mi padre y tal. Entonces, me gustó eso. Pero sí que es cierto que te retrotrae, ¿no? A Superman Returns, ¿no? A los momentos humanista, yo soy humanista, ¿no? Sí. Seguimos con la escena, pues es muy James Bond. Sí. Seguimos viendo a Batman haciendo cosas de Batman, en este caso Bruce Wayne haciendo cosas de Bruce Wayne. Exactamente. Simulando su extrema complicidad con una situación bastante peligrosa, simulando su inteligencia y ponerse una especie de máscara de fachada de playboy multimillonario, soy un borracho, soy un tonto, yo soy un tío que... Exactamente. Un niño pijo que aprovecha todo su dinero para codearse con todo lo que puede. Es un snob. Sí. Y lo único que y en eso queda muy claro en el momento cuando le pillan, investigan un poco sobre los archivos del ex. Me he pasado con el Martín. Y me ha dejado muy mal. Creo que está aquí el baño. No sé qué. Y luego también estamos con lo de Superman. Aquí también estoy de acuerdo contigo. Pocos minutos, pero bueno, Superman aquí, es. Aquí ya te dan una muestra. Yo era muy negativo con Superman la primera vez que vi la película. La segunda vez me fui un poco yendo a la vereda del buenismo con Superman. Y aquí ya me ha terminado de convencer en algunos aspectos, en otros no tanto, ¿vale? Aunque esa escena que sale de Ciudad Juárez, me acuerdo que cuando hicimos el programa sobre el tráiler, le dimos tanto bombo a esa pequeña escena que al final queda tan pequeña que dices, mejor en mi cabeza. Sí, de lo sí, que... no, pero luego viene la escena 21, es una escenaza la que viene a continuación, que a mí me parece de mis favoritas de la película. Y ahora explicaré todo, porque Zack Snyder llega a un punto de fijarse en el cómic. Es un extremista, es un yihadista del cómic, tal cual. Y me parece maravillosa la escena 21. ¿Algo más? Y pasamos al hater. Aparte de lo que acabas de decir tú de Zack Snyder, pues, joder, eso ya lo vimos también en Watchmen. Que no se acuerda de Watchmen, que la película era un calco paso por paso. Bueno, ciertos detalles también había, pero del cómic. En este también ha hecho su trabajo, aunque también ha habido un par de líneas aquí personales, pero bueno, el resultado final es muy bueno. Cinematográficamente hablando, está muy bien. Exactamente. David, creo que tienes que ir, ¿no? Bueno, sí, voy a ausentarme 5 minutillos, si os parece, pero tengo simplemente comentaros de esta escena. Yo estoy con Ibai, que es muy rollo James Bond, muy Misión Imposible. Pero a ti te tendría que gustar eso, no me jodas. Sí, claro, aquí no hay ningún pero que valga. Yo ahora luego os lo comentaré, pero yo no comparto esa pasión que tenéis por Gal Gadot esta. A mí no me desagrada, pero tampoco me parece que robe en ningún momento la película. Luego, si os parece, os lo cuento. Vale, perfecto. Vale, pues mira, antes de pasar a la escena que a mí me gusta mucho, que me pone muy pitudo, vamos a despedir a Peter, ¿vale? Nuestro joven efebo. Bueno, Peter, espero que te haya gustado volver aquí a tu DeLorean, porque eres administrador también del grupo, etcétera. Y... Sí, me ha gustado más comentar esta película, que tenía muchas ganas de verla y bueno, en algunos aspectos sí que reconozco que me ha defraudado, pero eso no quita que no me haya gustado, que me ha gustado mucho. Y me hubiera gustado que me lo hubieran contado de una manera distinta, pero bueno. Bueno, pero el regusto que te deja es bueno, ¿no? Sí. Es positivo. Vale, pues... Y además me deja con más ganas de ver lo que van a hacer más adelante, que eso es lo más importante, y si ese era su cometido, pues lo han conseguido. Perfecto. Pues nada, te invitamos a que escuches el programa, tu participación, y bueno, pues aquí estaremos para hablar, para lo que quieras. Oye, ya tendremos que ir a Madrid, a quedar para lo de la... La expo. Así que ya, cuenta conmigo, ¿vale? Venga. Venga, Granujilla, nos vemos. Pues nada, chao. Ya nos vemos. Venga, muchacho. Oh. Venga, hasta luego. Bueno, pues adiós. Escena 21. Pasemos a la escena 21. ¿Qué es lo que yo digo, no? El tema de una de las escenas que a mí más me gustan de toda la película. Lo voy a leer, ¿vale? Lo que puse ayer cuando lo estaba analizando. Vemos salvamentos de Superman. Momento Ciudad Juárez. Momento inundación. Momento Soyuz. Momento petrolero en el Ártico. Con esa fotografía grandiosa de Larry Fong. Vemos cómo los medios de comunicación hablan y teorizan sobre el futuro del mundo al albergar al kryptoniano. Sale Neil deGrasse, el astrofísico. Los guiños al cómic son evidentes. ¿Os acordáis del regreso del Caballero Oscuro? ¿Y los informativos, poniendo en tela de juicio la labor de Batman? Bueno, pues ahora lo hacen con Superman. Al final de la escena vemos cómo Clark mira esos informativos y mediante una mirada sabemos que está molesto y apesadumbrado al contemplar cómo el mundo no termina de aceptarlo. No termina de verlo como el salvador que se merece. Y pongo aquí, nota, nada es suficiente para demostrar a la humanidad que Superman quiere hacer el bien. Resulta frustrante. ¿Opiniones? Bueno, leyendo opiniones y críticas de los demás, si recuerdas bien, había mucha gente que decía que esta era una película que iba a ser muy Watchmen, y tampoco tengo muy claro si eso para esa gente era algo bueno o algo malo, pero yo creo que, en cierta manera, esta es la escena en la que probablemente hacía crecer esa especie de idea de que... Música, cómo va ascendiendo la música, cómo se va tornando en dramática, como que el juego que le da Zack Snyder, como esos momentos del cómic, o sea, a mí me parece maravillosa la escena. Siento que a muchos, yo el primero, nos quedamos con ganas de más, con ver más momentos de ese Superman luminoso que queremos ver, ¿no? Pero esta escena justifica totalmente el modus operandi, el tratamiento de Superman en la película, ¿no? Y no te lo meten de manera gratuita, ¿no? Está justificado. Entonces yo creo que en ese momento, en el momento actual que nos encontramos con DC Comics, es acertado Perdona, Ibai. Bueno, pues lo que decía yo antes sobre el momento Watchmen de la película, que no sé si a mucha gente lo comentaba, si por si era algo bueno o algo malo, para mí era algo bueno, también lo digo, porque a mí Watchmen me gustó. Pero bueno, también tenemos que recordar que no solamente de Watchmen se bebía esa especie de influencia de las comunicaciones y su influencia sobre los superhombres, metahumanos, superhéroes, o como queráis llamarlo. En The Dark Knight Returns también esto estaba muy vigente. Frank Miller exactamente, lo que he dicho utilizaba yo. Los medios de comunicación como un medio de expresión, medios de para debate, alzar los pros y los contras de... En este caso, en esa película era de ese cómic era de Batman, como un justiciero probablemente exagerado, un justiciero que no teníamos muy claro si estaba legitimado para hacer lo que hacía. Bueno, en este caso lo cambiamos con Superman. Este es el momento en el que vemos a Superman siendo Superman, al igual que la última escena. Bueno, totalmente. La última pelea es Superman siendo Superman y esto es Superman siendo Superman. Exactamente. Y esto es lo que... Yo puedo entender la idea de que probablemente no querían inferir demasiado en esta especie de punto, de mostrar al espectador de que Superman es Superman, pero de una forma un poco más, no tan exagerada, porque en este caso ya lo tenemos, ya nos han hecho saber de que este hombre está aquí para salvarnos, para ayudarnos, para echarnos una mano o lo que sea, y la película en realidad no es de esto, es de otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, este como planteamiento, como punto para lo que luego... Para lo que vendrá, asienta las bases de lo que vendrá. Exactamente, exactamente. También es cierto que igual, de la misma forma que tenemos que ver a Superman viendo cosas de Superman, igual cuando vemos a Batman haciendo cosas de Batman, lo vemos. Son más minutos en este caso de Batman haciendo cosas de Batman, pero bueno, también tenemos que saber que no teníamos una película anterior. Sí. Y que tenemos que saber puntos, tenemos que saber en qué momento está este Bruce Wayne. Exactamente. De Superman nosotros ya sabemos en qué momento estaba este Superman. Ahora estas pequeñas escenas nos lo recuerda más que hacérnoslo saber mejor. A mí, haciendo un símil tonto, estúpido, es como el estudiante que se esfuerza, ¿no? Que se esfuerza por sacar buenas notas, que lo da todo, y tiene un profesor hijo de puta, que nada es suficiente para él. Esto yo creo que es la... Es como plantean a Superman en esta película, ¿no? Es cierto que todavía ese estudiante no es de matrícula de honor, como suele ser Superman siempre, ¿no? Pero se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo y el público, vamos, el amplio sector de la mayoría que ha visto esta película y que no ha visto a Superman reflejado, yo les recomiendo que vean la película, que la analicen, que se paren con detenimiento en algunas escenas en particular y verán que sí que es cierto que Superman está presente. Está presente otra cosa que... no, el cambio no sea tan brusco, ¿no? Porque veníamos de donde veníamos y esta película es deudora de Man of Steel, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Asiento unas bases muy, muy positivas para lo que vendrá con la Justice League. David. Hombre, a mí me ha gustado. ¿Qué puedo decir? Yo la verdad es que la parte de la inundación, como nuestro amigo desciende en plan mesiano, con la capa ondeando. A lo Kingdom Come, tío, totalmente. Es Kingdom Come. Por eso, o sea, yo con eso quedé, ya os digo, yo me quedo con esa escena y me quedo con la parte inicial que he comentado al principio, con la destrucción de Metrópolis. O sea, ese descenso de como el dios en la tierra me parece impresionante. O sea, no puedo ponerle ninguna pega. Ninguna de esta parte no puedo poner ninguna pega. Ajá. Y quien se la ponga, insisto una vez más, es buscar el rizo. Bien. Rizar el rizo, vamos. Por eso, yo es que ahí veo... Es que esta película ha llevado a que mucha gente se crea el planteamiento de la película, de el modus operandi de la gente, ¿no? La gente, o sea, la gente, la población, ha habido un sector de la población que todavía no acepta a Superman. Y hay un amplio sector de los espectadores que han ido a ver la película que no aceptan a Superman, ¿no? Han jugado con esa tesis y está muy bien fundamentado, ¿no? Y lo que pongo yo en la nota aquí, nada es suficiente para demostrar a la humanidad, incluso a los espectadores, que Superman quiere hacer el bien. Resulta totalmente frustrante y queda totalmente definido con esa mirada, como esa mirada amarga, ¿no? Que suelta a Superman, ¿no? Tras ver, pues, los comentarios de Neil deGrasse y de una serie de periodistas, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Bueno. Yo quiero recordar también unas declaraciones que hizo Zack Snyder, no en esta película, sino la del hombre de acero, el Man of Steel, a la que le hice una entrevista y recordaba la primera película de Christopher Reeve, decía que siempre le pareció muy raro que a Superman le hiciera una entrevista, subiera publicada en un periódico de tirada mundial y que nadie se llevara las manos a la cabeza o que no hubiera cierta controversia en el planeta. Pues bueno, aquí ya lo tenemos. Está claro que Zack Snyder se acordó de eso y aquí tenemos esa controversia. De verdad, si una persona así estaría en el mundo... Lo lógico y normal es que nosotros nos hiciéramos preguntas. A ver, este tío, ¿por dónde va? ¿Por qué derroteros lleva? Nosotros ya sabemos. Bueno, malo. Alemán, pero en una situación real, a lo mejor yo soy una persona que desconfía de un hombre que puede mover montañas con un dedo. Exactamente. Así. Exactamente. Yo, el Superman de Christopher Reeve, la película de 78, es mi película favorita de hombres con mallas, ¿vale? Te queda un poco homosexual, pero bueno. Lo que pasa es que hay que hacer una separación de lo que a mí me gusta y lo que me desagrada. A mí lo que me gusta es el comienzo hasta la mitad de la película. De la mitad de la película para adelante, la gente que la vea, de verdad, que se haga preguntas de la película y de los sucesos que ahí acontecen. Coño, el final es patético. Superman dando vueltas a la Tierra y... Sí, hay muchos peros en esa parte. Y hay muchas lentejas, entonces... No entiendo cómo... A ver, ¿qué pasa? Que lo que se veía bien en 1978... Ahora no es aceptado porque es que ahora hay menos lentejas. Es que... No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, ya lo digo. Todo lo que diga esa película son cosas positivas porque... La película que a mí me encanta. Me retrotrae a la infancia y son momentos muy bonitos. ¿Qué piensas de esa película, por cierto, David? De Superman de Richard Donner. Richard Donner, hombre... Tú lo has dicho, te retrotrae a la infancia, como a mí la de Joel Schumacher a la juventud. A mí no se le puede poner peros, tú lo has dicho, es del 78, yo ahí tenía 2 años y yo a mí me gusta comparar en el espacio temporal las películas. Es decir, pongo el ejemplo de Star Wars, Una Nueva Esperanza con Flash Gordon, tienes una y tienes otra. En el 78, ¿qué cosa similar hay, no. se hizo en ese momento que haya quedado para el recuerdo y que se haya mantenido también? Yo creo que nada. Nada. Eso. O sea, pues solo con eso yo creo que ya tiene méritos más que suficientes. Totalmente. Hombre, podemos poner el tema de customizar el traje, etcétera, pues dices, bueno, claro, pero insisto, es que es del 78, lo que antes se llevaba ahora ya lo podemos ver ridículo, pero más allá de eso, lo que es la trama, etcétera, cómo la rueda Richard Donner, etcétera, yo me parece fantástica. A mí me parece fantástica, pero el guión que tiene, ya te digo, de la mitad película para adelante es la gincana mágica, tío. Es en plan, es el despiporre absoluto, tío. Y es lo que echa por tierra mucho de los elementos que habían planteado en los primeros minutos. Es épica pura, tío. Los primeros minutos de esa película es épica pura, es. Perfecto. Es desesperación de los padres soltando al hijo porque saben que van a morir. Es que es una pasada. El planteamiento, cómo tratan a Jonathan Kent, cómo le matan, cómo todo, o sea... Esa sí es una forma digna de morir. Eso es súper digno. La música de John Williams... La música de John Williams con los trigales de fondo, tío, es maravilloso. Es maravilloso. Esa película es maravillosa. Que digo, desde el principio hasta la mitad de la película, porque luego, o sea, es el circo. El circo de los horrores, aparece por ahí Otis, aparece por ahí la... Joder, Otis, no me lo recuerdes. Sí, la pilinga, la señorita, ¿cómo se llamaba? Dressmaker. Madre mía. Sí, es un poco bastante ridículo, ¿no? Lo que viene de mitad de película. Pero, ya te digo, no tiene esa épica, que es lo que yo le echo en cara, por ejemplo, a Man of Steel, ¿no? Esa épica es cuando se pone el traje por primera vez... Las frases súper, súper épicas de Marlon Brando, o sea, es que se me ponen los pelillos de punta. Bueno, pasemos a la... que esto, estamos hablando de Batman V Superman y no de Superman 1978. Escena 22, Luthor saca al inválido de la cárcel, ¿vale? Y le reta a declarar en el Capitolio para que declare ante Superman y bueno, pues eso, saca la víctima, ¿no? No deja de ser una víctima, ¿vale? Ahí vemos ya, pues eso, esas dotes manipuladoras de Lex, que eso sí que me ha gustado, ¿vale? Eso sí que me ha gustado. En la película, pero luego el resto, la construcción de su personaje, pues no me gusta porque el guión que nos han dado, ¿vale? Que para dibujar ese personaje no me termina de convencer. Esta escena poco hay que decir, la verdad, esta escena. Bueno, es Luthor haciendo cosas de Luthor esta claro, vez. Sí, eso sí. Y lo curioso es que lo que hace Luthor siendo cosas de Luthor, lo hace sin estar él en pantalla, porque claro. La manipulación, la explosión, la parte en la que la senadora gira el tarro y lo de aquí tienes como el té de la abuela. El té de la abuela. Me lo contó de la abuela, creo que era. Sí. Vemos que está Mercy Graves presente en el Capitolio y se lo carga. Sin ninguna justificación aparente tampoco. Eso es un error que yo creo que no... Me parece absurdo totalmente, pero bueno. En fin, a ver, que Luthor se pueda cargar a alguien porque sí. Le beneficia, pues obviamente sí. Esta mujer ya se la cagó la película sí, de la muerte de Superman, me acuerdo. También. Aunque también. Ahí tenía una buena razón. Supone que claro. No quería dejar cabos sueltos y le pega un tiro. Sí, pero aquí qué razón hay para cagársela. Parece, no sé, ridículo. Ya, yo, mi teoría era que bueno, así por lo menos nadie iba a sospechar que iba a haber un atentado por parte del ex. Pero es que en ese momento nadie iba a sospechar nada de eso. Claro. Porque nadie se imagina que es un supervillano. Yo aquí sí que en el programa anterior sí que me olía la tostada. Desde Parla, Marcos me dice, ¿tú te olías? Sí, yo me la olía porque incidía demasiado del momento té de la abuela, y estuvieron ahí como 2 minutos la escena de Holly Hunter mirando el té de la abuela, el pis, mirando los asientos, mirando al pis, o sea, digo, bueno, aquí algo tiene que desencadenar en esta escena en algo, ¿no? Para que nos rompa con este rollo macabeo que nos están metiendo, pero bueno. Escena 23, bueno, Clark sigue obsesionado con el murciélago y le un segundo, un segundo. Sí, perdona. ¿Aquí has incluido la escena de la explosión del Capitolio? No, porque eso viene más adelante. Vale, vale, vale, por eso. Escena 23. Pero aquí, chicos, aquí ya estoy terminando, lo que he apuntado. Aquí Miguel se tuvo que ir a la cama. Escena 23, Clark sigue obsesionado con el murciélago, o sea, vamos a tener que ir a pelo. Sigue obsesionado con el murciélago y le presenta unos artículos a Perry que no son de su agrado, ¿vale? Ya que este último le había ordenado hablar de la sección de, bueno, de deportes, ¿no? De... Y tal. Cuando se fundó el planeta, la gente tenía ideales, dice Clark. Y a lo que contesta Perry. Y tú también podrías tenerlos si estuvieras en 1938. Y aquí pongo entre comillas. Una fecha muy importante en la historia de Superman. Sí. Otro guiñazo al cómic. Bueno, escena 24. No, sí, perdón. No me acordaba de la fecha, ahora que me la acabas de decir. 1938, sí. Fijaros, Miguel Ibai, lo difícil que es allí tirar una persona, ¿eh? Un empleado que no hace nunca caso a su jefe y no lo despiden nunca. ¡No! Era el crisis en Metrópolis. Qué raro, ¿no, David? Me han tirado de mi último trabajo por causas injustificadas. Aprovecha. Y allí qué difícil es que te tiren. Aprovecha, tú sigue, tú aprovecha. Y dilo que echa pestes de la empresa, hombre. Eso es porque Superman tiene superhipnosis, no, ya nos lo dejaron claro. Eso también es sacado, supongo. Ya os digo que yo de Superman tampoco he leído demasiado porque nunca ha sido. Batman y Superman nunca han sido mi dúo favorito. Uh-huh. Pero yo entiendo que por lo que he visto en las otras películas, etcétera, etcétera, siempre están ahí con él, y sobre todo con Lois, en el tira y afloja de hace esto, no quiero la otra noticia, no, tienes que hacer esta. Uh-huh. Aquí Lois tiene un Pulitzer, así que tiene ese colchón. Claro, tiene ese background. Ni reprimenda ni nada. Como mucho la gracieta esta de voy a ir en business, no, vete en turista y poquito más. Bueno, hombre, sí es cierto, sí es verdad. Esto no. This is not Españistán. Esto es otra cosa diferente, ¿no? Aquí a los empleados se les trata con un poquito más de respeto. y dejémoslo ahí. Bueno, otra escena también, escena 24, vemos a Diana y Diana y otra referencia a su padre Zeus, ¿no? Con la espada de Alejandro y el nudo gordiano, ¿vale? Según cuenta la leyenda, pues eso, que cuando llegó Alejandro, pues sonaron multitud de bueno, una tormenta a tres pares de cojones y dijo, mira, Zeus está contento, ¿no? Guiño, guiño, otra vez a Zeus, el padre de Diana. Vemos la tensión sexual no resuelta entre Bruce y Diana. Diana no puede desencriptar el código de seguridad y se lo devuelve a Bruce, ¿vale? Bueno, la escena 25 ya vemos iniciando la desencripción del disco, ¿vale? Del pendrive del Lex Luthor, ¿vale? Y empieza la pesadilla del futuro distópico, ¿vale? Momento Injusti. Vemos el signo Omega en el suelo, momento, ella era mi mundo y me la arrebataste, Joker, Joker. Guiño, guiño, Injusti. Bruce despierta y ve cómo, pues, Flash, ¿no? Viaja en el tiempo, ¿no? Y dice, Lois es la clave, Lois es la clave, ¿no? Y bueno, hasta ahí tengo apuntado en mi guión particular. ¿Qué os ha parecido esa escena? Todo, o sea, ha habido mucha gente que se ha quejado de que ha sido muy de sopetón. Yo mis opiniones o mis sentimientos están divididos con esa escena, porque en realidad la escena en sí misma me gusta cómo está planteada, me gusta el diseño, me gusta ese Batman Mad Max que nos plantean en una especie de futuro alternativo o que podría pasar, no lo tenemos muy claro todavía, las escenas de acción, en realidad está bien rodada y está bien construida y artísticamente es muy buena. El problema es que siendo un sueño, me parece que le dan tanta importancia y es una especie de ostentosidad a una parte que incluso yo tuve mis dudas de qué leches estaba viendo y eso que tenía un bagaje para saber a qué me estaba enfrentando. Por eso luego también me hizo un lío cuando aparece Flash y le da esos mensajes y es en ese momento cuando digo, vale, no sé, ahora mismo no entiendo muy bien qué parte es un sueño y qué parte es... Bueno, es momento crisis en tierras infinitas, como dijo Marcos, porque se le aparece a Bruce ahí. Sí, eso parece. Es como, que es como un susurro, es como un susurro y se va desvaneciendo también. Y se parece bastante, ¿vale? No es tan. Con las viñetas queda muy bien representado el hecho de que eso, de que es como una imagen que se va deshaciendo poco a poco, y no le llega del todo a dejar bien claro lo que está diciendo, ¿no? Y yo creo que aquí también. A mí me ha gustado esa escena. Me ha gustado porque asienta bastante las bases y yo creo que nos plantan ya un guiñazo con el tema del símbolo Omega de lo que vamos a ver en el futuro. Hemos visto ya a lo largo de los cómics ya algunos momentos, ¿vale? Elseworlds con Superman aliado con Darkseid, etcétera. O sea, no es la primera vez que lo vemos y a mí me gusta. A mí me gusta muchísimo el planteamiento que le han dado en esta película. El traje de Batman me parece que antológico también, las pintas, el rollo que trae. Eso sí, debe dar un calor. Sí, eso también. Todo puesto con el abrigo y estás en el desierto. Jo. ¿Ves? Sí. Pero Miguel, aquí te has contestado tú cuando has dicho que a mí me gustan estos guiños. Claro, los que los conocéis está fantástico y lo veis, los disfrutáis y casi eyaculáis. Pero los que no, se nos queda como un pegote ahí sin sentido que, insisto, para la persona media que lo ve, es decir, se nos queda muy, muy coja esa explicación, eso es lo que estamos viendo, esa ensoñación, lo que queramos ver. Yo, se nos queda muy coja que no sabemos qué cojones estamos viendo. Yo entiendo que ya te digo, que para los que no están acostumbrados a las viñetas, o sea, la aparición de Flash, pues crea más preguntas que respuestas. Eso está claro. El tema de la visión de Batman, pues juega en gran medida a su favor. Y no se sabe si eso, si se desplaza a consecuencia de la Speed Force o... Es que son cosas que los que no están dentro del mundo del cómic no conocen. Y yo me pongo la duda de que, joder, ¿qué pensará un niño de 6-7 años que va a ver la película? No se enterará de la misa a la media, ¿no? Ahí está. Pero es que hay guiños a Crisis en Tierras Finitas, a Flashpoint, a Crisis Final, que me encantan, tío. Y yo como comiquero no puedo criticarlo. No puedo criticarlo, tío. No, es que de hecho no solo no debes de criticarlo, debes de estar, o sea, de disfrutarlo. Y las personas, yo personalmente lo veo genial porque además está hecho para vosotros. Pero al igual que, por ejemplo, lo que se ha hecho con el reboot, entre comillas, de Star Wars, el episodio 7, que es para las nuevas generaciones, sí. Pues cojones, haced algo, insisto otra vez, en el término medio, que no las personas neófitas no nos quedemos con la cara de Pánfilo de decir, es pero que, ¿qué estoy viendo? Por eso es que luego la gente sale del cine y dice, ¿qué cojones he visto? Yo veía, digo, hostia, es que esto es igual, tío, que lo que hizo en la crisis original, tío, para, digamos, para drenar el arma de antimateria de antimonitor, tío. Es que, o sea, me pareció brutal, tío, me pareció brutal. Se está contando porque en el anterior programa, claro, fuimos, pues vamos, verdes de cojones, tío. Habiendo visto la película por primera vez y había muchas, muchas preguntas, ¿no? Está rumoreando que lleva la armadura de Black Racer, Flash. Ya lo digo, yo comparto tu punto de vista, comparto tu opinión, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente a los que no se hayan leído en la puta vida un cómic, entiendo, los entiendo. Porque esto viene otra vez a colación de lo que dijimos al principio del podcast. Para la gente que no haya, se haya pillado un cómic en su puta vida, pues se quedará con el culo torcido, y lo entiendo perfectamente, pero yo soy Miguel. Como soy Miguel, tengo que decir lo que a mí me gusta y lo que a mí me desagrada. Y a mí esto me encanta, tío, me encanta. Y si dijera lo contrario, no sería Miguel, sería otra persona diferente. Sería un espectador medio, ¿sabes? Sí, pero es que mira, yo te pongo otro ejemplo. Con los trailers que están saliendo de Warcraft. Yo sí. Te escucho, te leo, te veo y dices nombres de personajes, de ciudades, de hasta de tipo de peinado que puede llevar alguno. Y yo, joder, yo te veo disfrutarlo porque... Pero claro, yo no conozco prácticamente nada más allá de jugar al Warcraft 2 y al Warcraft 3. Sí. Entonces... Para mí se me queda muy lejos, pero yo veo genial que tú eso lo disfrutes y lo apoyes y lo defiendas. Es lo más normal del mundo y quien haga lo contrario tiene un problema. Exactamente. ¿Algo más que aportar, querido Ibai? No, con respecto a esta escena ya he dicho todo lo que tenía que decir. Compartes los dos puntos de vista, ¿no? Sí, bueno, está claro que yo también estaba pensando lo mismo cuando la vi. Yo también me estaba poniendo en el papel de mi compañero cuando estuve viendo la película. Sí. Y también estaba pensando en eso. Yo, este hombre habrá entendido lo que estoy viendo y lo que a mí me está costando entender. Y por eso yo al final, cuando terminó esa escena, yo le dije, mira, ese tío es Flash. Y quédate con eso. Y poco más. Y seguimos viendo la película. Pero bueno, a mí sí me gustó. Ya he dicho, artísticamente, y la escena está bien metida. Igual sí. Me ha parecido un poco... Demasiados minutos igual para un sueño, pero bueno, tampoco me voy a quitar los ojos de la cara por eso. Pero no es de mis escenas favoritas, pero la trago y la disfruto. Bueno, ya os digo, ya a partir de aquí voy a hablar únicamente de memoria, ¿vale? Y ya pasamos ya directamente, claro, después de esta escena, vamos a lo que viene siendo el detonante de la de todo lo que pasa, ¿no? Con el tema de Bruce Wayne, el enfrentamiento entre, bueno, entre Batman y Superman, ¿no? Claro, al despertarse de sopetón de ese sueño, joder, ¿cómo nos quedaríamos, ¿no? Ante una visión apocalíptica del mundo, futuro distópico, perpetrado por Superman. Pues, ¿qué hace? ¿Qué hace Batman? Decide enfrentarse a él. Decide coger al toro por los cuernos y decir, pues mira, vamos a enfrentarle, ¿no? Otra cosa. ¿Ya ha pasado la explosión? No, perdón, la explosión todavía no ha pasado. Si hablo de memoria, la explosión todavía no ha pasado. Vemos también cómo Alfred también no deja de ser también la voz de la conciencia. Dice, es un suicidio. O sea, dice, este hijo de puta ha traído la guerra a la Tierra. Y tenemos que detenerlo. Maravilloso. O sea, cada momento que sale Alfred Pennyworth es oro puro. Y ni el mayor hater puede criticar su participación en esta película. Bueno, sí, dicen que se parece mucho a... Que les den por el culo. Perdón, no te he escuchado. Que se parece muy a Tony Stark. Porque también. Porque también. Porque tiene gafas y tal. Pensa y porque no sé cuánto, porque sea. O sea, eso sí, ya es rizar también el rizo, o sea, es increíble. Porque sale como soldando los pies. Y bueno, aquí otro guiño a otro cómic. Y por eso me ha encantado tanto esta película, porque vemos cómo la escena es eso, de vamos a confrontarlo, y digamos que Alfred media, ¿no? Me dice, oye, señorito Bruce, ¿y si no es el enemigo? No es el enemigo, es una misión suicida. Y ya pasamos a la otra cara de la moneda. Vemos a Superman con unas fotos del cómo trata Batman a los delincuentes, la marca de Batman, cómo les marca como el ganado. Unas fotos de humillaciones, de vejaciones. Nos retrotrae un poco a la broma asesina, ¿no? Esos momentos Gordon, ¿no? ¿No os acordáis de los momentos broma asesina? ¿Ibai? ¿Te refieres a la parte de la que Gordon está viendo las imágenes de su hija? Exactamente, las imágenes. Pues si te digo la verdad, no me retrata yo la broma asesina esa escena. A mí sí, tío. A mí que yo creo que bebe. Y luego lo veremos más adelante cuando intenta extorsionar a Superman, cuando le muestra las fotos de su madre, también es, yo lo veo de broma asesina, también momento de broma asesina. Y bueno, aquí pasamos directamente también al momento el portugués blanco. Se dan cuenta que no es un hombre, sino que es un barco que trae el cargamento de kriptonita para que pues Lex Luthor pueda jugar con ella, etcétera. Y vemos a Batman pues haciendo cosas de Batman también, ¿no? Con su Batmóvil. Yo voy a poner una pega. Los momentos Batmóvil no están muy bien definidos. Mucha oscuridad. No me ha terminado de cuajar en la película. ¿Qué os pareció a vosotros cuando la visteis? Así vas a decir que el CGI se hace de noche para simularlo mejor, ¿no? No. Digo que a mí no me termina de... Lo único que puedo decir de Batmóvil es que me lo imaginaba mejor en mi cabeza de lo que es la película. Sí, yo también. Pero bueno, tampoco me quejo. En realidad la escena en sí también está bien, porque es Batman haciendo cosas de Batman de nuevo, pero esta vez más minutos. Tenemos la estrategia montada, ahora mismo no me viene a la cabeza. El rifle para lanzar el... Que muchos pensaban que era para matar a alguien, pero no. Pero es exactamente, guiñito al Garfio para poder pasar... Yo pensaba que al Garfio al final era para tirarles el dispositivo de seguimiento por si les escapa en el ataque. Yo también lo pensaba así. Y es el primer momento en donde vemos a Batman, que ya tenemos claro de que este Batman ha pasado ya por muchas putadas y que probablemente sea menos quisquilloso a la hora se de tratar cura salud, sí, a sí. los delincuentes, porque este es el caso en el que les mete un gancho con el Batmóvil a unos tíos, les arrastra, en plan Mario Kart, les tira, vamos, ahí no... Eso, o es el equipo A lo que estoy viendo, ahí no puede salir vivo ni Dios. Este es el Batman de Frank Miller, el que procuro no matar, pero como no me deis otro remedio, voy a joderos vivos. Vamos a ver, pero todo el mundo que está argumentando de que esto es un Batman aniquilador, Batman asesino, os convino a que veáis las películas de Burton, ¿vale? Porque hay en YouTube hay innumerables kill counts de todo lo que se carga. Ha habido para ver el señorito Bruno Díaz, ¿vale? Entonces, a mí esa excusa de que Batman mata... Pues ahí tenéis lo que se hizo en el pasado, ¿vale? Para que no lo critiquéis tanto. David, esta escena... A mí me ha gustado. Insisto en que toda la parte de Batman está bastante bien llevada. Sí que es cierto que yo creo que ya estaba ya un poquito ya con cierta desidia y tampoco me... la he disfrutado muchísimo. decir también que el rollo este del portugués blanco no es nada que no se haya visto ya en algún estilo películas así de espionaje, de creer que es una persona y luego sea un lugar o sí, muy James en Bond este también, caso un barco, no es nada que no se haya visto ya, pero bueno, como habéis dicho una vez más, es Batman haciendo cosas de Batman y uno se regocija, es decir, yo estoy encantado, lo disfruto y bien, muy bien. Si es, insisto en que como es la parte que más me gusta, aquí pocos peros le puedo poner. Yo tengo un problema, yo tengo un pequeño problema también. A ver si Miguel me lo puede solucionar porque lo ha visto más veces que yo. Igual yo es que me acuerdo mal. ¿No te parece un poco raro de que aparezca Superman, destroce el Batmóvil y le deje Hostia marchar a los puta. otros? ¿O hay Hostia, algo ahí que me...? me das miedo, ¿eh? Porque justamente iba a... Totalmente cierto. Es totalmente Justamente cierto. iba a hablar... Mente colmena. Claro, tenemos la capacidad para ponernos de acuerdo. Sin decir nada. Tengo... tenía que decirlo. O sea, ese momento es muy forzado. Para empezar, porque ya se ven los trailers. Ya se ven los trailers y la sorpresa que quieren generar en nosotros no se va a llevar a cabo porque no es sorpresa. Y es un momento muy medirnos las pollas, muy de baratillo, muy porque sí. Porque sí. Y luego el tú sangrarás y queda muy mal representado. No me gusta cómo queda en la película. Y bueno, tenía que decirlo. A mí ese momento no me gusta. ¿Ves? Otra vez el hater te tiene que hacer la contra. A mí el momento sangrarás, a mí sí me ha gustado mucho. Sí que es cierto que es lo que decís. No tiene mucho sentido que, vale, le tiene cierto resentimiento lo que queramos ver hacia Batman, pero joder, al fin y al cabo es un justiciero que, entre comillas, persigue a los maleantes. No dejes escapar a los maleantes. O sea, Y no tiene... luego no se justifica desde mi punto de vista, No, no, porque no, vamos no, a o ver, sea, no tiene ni sentido. entre bomberos no hay que Si usamos la pisarse manguera. la manguera. Y vamos a ver, Superman sabe perfectamente, aunque es un, ya digo, es una historia en fase de formación todavía, sabe que Gotham es el Es un territorio. hervidero de caos. Es un hervidero de caos, pero sobre todo es el territorio de Batman. O sea, y además a lo largo de la historia de los cómics lo dejan muy claro. Tú podrás ser el dios todopoderoso, el último hijo de Krypton, pero en mi ciudad, no me pises la manguera. Aquel que hace y deshace soy yo. Entonces, a mí esa escena no me gustó, no me gustó nada, porque es que corta el ritmo que estaba llevando la escena. Es un momento que ya vimos en los trailers, no genera expectación, no genera nada, no me llevo ninguna sorpresa, es patético, no, jode el Batmóvil también. No, no me gusta, no me gusta Hombre, pero nada. tú ten en cuenta, Miguel, que en algún momento de la película tiene que haber ese cara a cara, ese primer cara a cara de verdad de Sí. enfrentamiento, no en el que les presenta a Sí, Lex. pero no dibujes el enfrentamiento con un hecho ya que ya habíamos visto en los trailers, ya con anterioridad, ¿sabes? No, me queda un poco mal, un poco tibio, un poco, no, no sé, tío. Y luego No, no, es así. vemos adelante como uno de los guiños a la saga Arkham también, que está, se abre la compuerta en el lago, ¿no? Y vemos como el Batmóvil descacharrao, ¿no? Salta y entra directamente, me parece espectacular, ¿no? Bueno, todos los momentos de Batmóvil, bueno, Batman, Batcueva, etcétera, están retratados a las mil maravillas, la verdad. Y vemos cómo la siguiente escena ya está llegando el cargamento, ¿no? Con el dispositivo. Muchos comentan, muchos critican el hecho de que, mira, el dispositivo este, qué curioso, ¿no? Que se haya destrozado el camión y que este dispositivo haya quedado justamente ahí y no se haya ido a tomar por culo, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia del cine, en innumerables películas de aventuras, de cómics, etcétera, etcétera, hemos tenido que dar saltos de fe. No es ni la primera ni la última vez. Yo compro, a mí no me parece esto un lentejas, de que justamente esa parte del camión haya quedado con el dispositivo de seguimiento. ¿A vosotros os parece eso un error, de verdad? No, yo estoy contigo en la Sí. idea de que esto no es la primera vez que lo vamos a ver. No lo hemos visto la primera vez en una película ni lo volvemos a ver. Que Claro. un dispositivo de seguimiento pegado en un sitio que acaba destruido, pero el dispositivo está en pie, o pegado en una parte en la que todavía está en pie, pues esto no es nada nuevo y no es nada Exactamente. que me haya sacado de la película. Me parece Claro que no. bastante normal, se podía haber destruido, sí o no, es que también puede, que es algo que me puedo tragar perfectamente. Claro, eso ya es buscar ahí Ya, los pies al gato. O apunta a sea, todos. me parece Sacar punta una a todos. tontería como un piano. A mí qué Aquí más, no sé. hay cosas que no. Hay errores, obviamente, y luego hay pijadas. Pijadas que. O opiniones, ¿no? O Eso pareceres. es como decir, joder, qué casualidad que Tony Stark tenga la tecnología necesaria para hacerse una armadura en el culo del mundo del desierto. Claro. Pues me lo tendré que tragar porque en realidad eso va la cosa. Si no, no hay película. Pues aquí lo mismo. Y no es una cosa extraña. Bueno, en la siguiente escena, ¿vale? Vemos cómo Lex Luthor ya tiene ya milla su piedra, kriptonita, ya como la mira con ansias, ¿no? Para hacer judiadas y hacer el mal. Y la siguiente escena vemos a escena entre Martha y Superman, sé un héroe, ¿no? O no seas nada, ¿no? Que ya vimos en el tráiler, en los tráilers anteriores. Y esto es lo que yo siento, que no hay equidad, no hay unidad. La película no tiene unidad porque, si os acordáis, en la escena anterior, no, en la anterior, ya vimos a Superman en Gotham. Ahora vemos a Superman en casa. Que es cierto, Superman puede ir a toda hostia, pero la película va dando saltos de aquí para allá y narrativamente no queda del todo bien. Desde mi punto de vista. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Bueno, es Superman, también lo has dicho. Sí, Superman, le sale del culo sin problema. Pero... no sé, no pensé eso tampoco cuando la estuve viendo. Había varios... Yo, lo que más pensé en esa parte es que, en realidad, este pequeño diálogo ya estaba metido en el tráiler. Claro, y que en realidad yo me esperaba que esa escena fuera más larga o algo más profundo, algo más introspectivo dentro del personaje de Superman, y al final es prácticamente lo mismo que ya vimos en el tráiler. No fue nada nuevo. Solo me decepcionó por ese sentido, porque yo esperaba que fuéramos a conocer más sobre las dudas. Igual lo hubiera metido también en otro momento de la película, no en ese, incluso en el principio de la película también lo hubiera metido. Sí, yo lo hubiera metido justamente un poquito después de lo del momento de los informativos, tío. ¿Sabes? Sí. Vale, un poco más de toque, ¿no? De fibra sensible. Sí, tú estás escuchando esto, pero yo a ti te digo esto otro. Claro. Es la contrapartida de esa escena. Exactamente. Aquí, no os sé, lo compro. Lo vi raro. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo, no? Con nuestro parecer. Pues nada, la siguiente escena ya vemos ya el momento ya capítulo, ¿no? Va a declarar el lisiado, ¿no? Y bueno, salva la mundial, ¿no? Salva la mundial porque Lex Luthor hace bomba de humo, ¿no? En plan, tiro bomba de humo y me voy. Y nada. Cuídame el sitio. Nadie se pregunta dónde está, bueno... Cuídame el sitio, que yo me estaré rascando los cojones por ahí, tomando un gofre o algo. Que ya la palmáis vosotros, ¿no? Eso. A mí esa escena me gustó mucho, la verdad, tengo que decirlo. Y luego es una escena que viene yo luego a colación del tema de las notitas, del periódico, dejaste morir a tu familia, etcétera, que digamos que sustenta mucho más, ¿no? La carga dramática que se le quiere dar en esa escena, ¿no? Me parece una escena correcta, me parece que está muy bien integrada en la película. Opiniones. Yo más allá, a mí me gustaría aquí explayarme un poquito, simplemente porque a mí me ha parecido fantástica. ¿Por qué? Vamos a ver, más allá de la sorpresa, que para mí sí que lo fue, yo estoy cansado de ver, y hablo básicamente de las series españolas, de un concepto que se utiliza muchísimo, pero muchísimo, que es el del equívoco. Tienes que ver rollos desde el Chiringuito, de Pepe, eso como se llama, cualquier otro, que el para un guionista lo más fácil es hacer un equívoco. Y a través de él, pues ya, no sé si me explico, ya sí, que todo circula a través de él. Si eso hubiera sido, y el equívoco me refiero a que todo el mundo hubiera pensado que es Superman el que ha puesto la bomba o el que a través de rayos, etcétera, se los carga a todos. Sí, y de ahí desencadenar a una mayor furia de Batman contra él, etcétera, etcétera. Tuve ese temor. Digo, claro, ya lo hemos cagado. Pero habría sido un error de la hostia. Pero no pasó. Y muy valientes me parecieron. Porque luego al final... No sé qué os parece a vosotros. ¿Ibai? Pues mira, yo también estaba pensando, lo estuve pensando cuando estaba viendo en el cine, lo mismo. Esto va a desentrañar en que Batman crea que ha sido Superman el que con sus rayos ha destrozado el Capitolio. No se sabe muy bien por qué, pero luego ya siguieron por otra línea y casi que incluso se me olvidó esa especie de sensación incómoda de esperarme esa línea argumental del equívoco, como dice David. Luego más adelante vendrá la escena que va a visitar a... Superman va a visitar a Lois, ¿vale? En un hotel, que me imagino que es que habrá salido en la serie de House of Cards, ¿vale? No sé qué hotel es. Momento Watergate, ¿no? Y dice, bueno, lo que dijo Marcos en el anterior podcast, Superman no ha existido nunca, ¿no? Sino que ha sido un sueño de un granjero de Kansas, ¿no? Muy bonita la escena, la verdad, que le da valor, le da enjundia, ¿no? Como vemos como Lois, pues le aprieta el pecho, ¿no? Le aprieta pues la S de esperanza, la S de Superman, ¿no? Sustenta todo lo que hemos dicho con la anterioridad, que es un personaje, este Superman es un personaje con fondo, ¿no? Es un personaje que está entre dos aguas, ¿no? No sabe hasta qué punto está bien visto por el mundo. Es un Superman gris, pero porque tiene una justificación en la película y a mí me gusta, ¿vale? Me gustaría ver esa otra cara de Superman, pero me gusta, está justificado. Y yo creo que la gente no comulga, ¿no? Con ese planteamiento que se le ha querido dar a Superman. Opiniones. Yo soy de los que no comulgan. Exactamente. Es decir, tú lo has dicho. Y yo pero no es un error, David, ¿eh? No es un error. O sea, no es un error de guión. Es un Superman que nos han dado con todo el background que traemos de Man of Steel. No, por supuestísimo. Si es que lo que quiero que se me entienda es que yo considero que está bien construido, que se le quiere dar, como decís, ese trasfondo que, por ejemplo, cualquier otro personaje, a lo mejor más básico, pues no puede, que no tiene más, es decir, que sea blanco o negro, yo lo entiendo. Ahora bien, insisto en que en Superman, al menos en película, no le queda bien. Que quieras hacer una serie como estás haciendo Flash o como estás haciendo Arrow y ahí lo desarrolles, me parece fantástico. Pero en película yo eso no es lo que quiero ver. Y yo creo que la mayoría de espectadores no es lo que quiere ver. Y ahí está el error. O sea, no es un error de, como dices, de guión. Por supuesto que no. Está muy bien planteado. Yo entiendo perfectamente las vicisitudes que está pasando tanto en Man of Steel como en esta. Es decir, y además es un todo. Estas dos películas para mí evidentemente también es un todo. Pero a lo que quieren llegar, que es ese camino del héroe o ese viaje del héroe, para mí es que no debería de estar. Sí. O al menos en estas películas. Ibai, me lo comentaste por WhatsApp. Puedes incidir más en esa tesis. El tema de que esa película es deudora de la otra y bebe directamente. Yo lo que dije era que esta película consigue hacer buena al Hombre de Acero, pero no en un sentido malo de la palabra, sino que actúa como complemento de la misma y de cierta manera hace que todas las piezas encajen en una especie de hilo conductor común. Exactamente. En este caso, pues venimos es el de Man of Steel, el desarrollo del héroe, y aquí encontramos una especie de punto importante sobre Superman, es el sueño de un hombre de Kansas. Aunque yo ahora mismo voy a poner una especie de generalización entre todas las ideas, entre todas las escenas, perdón, de la misma película, y quiero analizar la idea de por qué a la gente no le ha gustado, por lo menos hasta aquí, como la mayoría de gente acaba diciendo que la primera mitad es bastante aburrida, y es que hasta aquí, si os dais cuenta, no hemos hablado tampoco de muchas escenas de acción. No hay un placer más de esta quitando película. La escena de vamos a medirnos las pollas cuando Superman arranca el Batmóvil o arranca el techo del Batmóvil, y ahí hasta aquí está el mayor problema, que hemos analizado introspección, alguna escena de James Bond, pero nada exactamente exagerado. Y normalmente la gente random que suele ver este tipo de películas espera que las partes de diálogo vengan acompañadas con un poco de acción que mueva o que le dé ritmo al producto que esperan ver. O por lo menos es que están acostumbrados a que se les dé eso, y esto no es así. Aquí la parte de diálogo está diferenciada entre la primera mitad y la parte de acción es la segunda mitad. No es una mezcla entre las dos características de las películas como hemos visto hasta ahora, como es una característica propia de Marvel. Que no me parece mal, en realidad a mí no me parece mal. No, es entretenida, solamente es otra forma de hacerlo. Vamos a ver, tiene que haber, en de todo tiene que haber la viña del señor. Y joder, en la variedad está el gusto. Y me parece muy bien que, bueno, que Marvel siga una idea y que DC siga otra y ya está. Y luego... Dentro de esas ideas... Si hubiera sido igual, lo único que habíamos oído es que DC está copiando a Marvel. Exactamente. Tenemos la imagen esta de que no lo está haciendo. Exactamente, pero... Yo creo que ahí está el error. Que ellos lo están haciendo a propósito por eso mismo, para que nadie crea que le está copiando a Marvel. No creo que lo estén apreciando a propósito. Yo creo que... Vamos a ver, cuando tú haces una película con Man of Steel, con todos los acontecimientos que se narran en la última hora de Man of Steel, con todo lo que pasa a Man of Steel, le tienes que dar una justificación de peso a todo eso, ¿vale? Sería un absurdez, sería una cosa hipiesca que entráramos en esta película y en el minuto uno nos encontráramos con un Superman luminoso. No tendría ningún sentido. Puntos a favor y puntos en contra. Puntos a favor, pues obviamente, se le tiene que dar esa justificación de peso para que el personaje pueda desarrollarse. Puntos en contra, obviamente, no todo el mundo ha visto Man of Steel. Entonces, al ver esta película dirá, hostia, ¿es este Superman? Me lo han cambiado un poquito, ¿no? No es el Superman que conozco, no es ese Superman que quiero ver, ese Superman que se deja la vida, ¿no? Que infunde, pues eso, esperanza al mundo, ¿no? Es otra cosa. Entonces, yo creo que para ver esta película tenías que tener ya el background de Man of Steel, tenías que haber venido... Pero entonces, discúlpame, el error tal vez más grande haya sido ponerle el nombre de Batman V Superman. Porque la gente no sabía lo que iba a ver. Claro, es que empezó el Hombre de Acero 2. Sí, es un... La gente sí sabe lo que va a ver. Es que además es una consecuencia de la primera, con lo que las dos deberían de haber sido anunciadas como un todo. Sí, yo creo que es un error de... Para empezar, de promoción, de todo, de planteamiento del título que se le quiere dar. A mí nunca me llegó a gustar ese título, luego lo cambiaron porque empezó siendo Batman vs Superman, luego Batman V en referencia y Superman, dos puntos, el amanecer de la justicia, que eso sí que era un título un poco más acertado, pero aún así la gente se queda con eso, con el Batman v Superman y con la idea de que va a ser un enfrentamiento, ¿no? Única y exclusivamente. Pueden llevar a equívocos. Yo ya lo dije en los programas anteriores, dije, hostia, cuidadito porque no van a ir por ahí esos los derroteros, no van a ir por ahí. Eso va a ser, digamos, la cerecita, el aperitivo que le van a dar a toda esta gente que va a ir a verla sin tener ningún conocimiento de todo lo que se narraba con Man of Steel, pero quizás esa gente pues quede un poco decepcionada. También hay que entender a esa gente, ¿vale? Hay que entenderlos. Yo me pongo en la mente de, por ejemplo, de tu mujer, ¿no? Que me imagino que no se habrá visto entera Man of Steel, ¿no, David? No, ni la ha visto ni la va a ver. Vaya rodazo, vaya rollo, no sé qué, macabeo y tal. Y lo que quiero ver es aquí, pues, mandanga de la buena. Pero, mira, y te voy a poner un ejemplo. Mira, yo, lógicamente, soy padre, vosotros lo sabéis, y, pues, vas al colegio y tal, haces amistades, y alguna de las madres, yo le he oído decir a otras madres que tiene muchas ganas de ver la del Escuadrón Suicida. Tal vez porque sale Will Smith. Lo dijimos. Pero esa película va a ser más mainstream que esta todavía. Sí, David. Yo creo que van a seguir una línea totalmente distinta, ¿vale? Estas son las películas de Zack Snyder, ¿vale? Desde aquí me quiero pedir disculpas porque cometí un error bastante grave en el anterior programa. Dije la mujer de Zack Snyder es Emma Thomas. No, es Deborah Snyder, obviamente. Deborah Snyder. Emma Thomas es la mujer de Christopher Nolan, que también aparece como productora ejecutiva, al igual que su marido. Y bueno, quiero retratarme de mi error, ¿vale? Sí que han dicho en una serie de entrevistas que van a dejar a que cada director juegue con su cubo de arena, ¿vale? Y cada director pues va a construir lo que quiera, su castillo, su fortaleza, lo que les haga de los cojones. Eso sí, les van a limitar a que estén en una época determinada, ¿vale? Pero no les van a limitar a la hora de contar la película según el tono directoral que le quieran dar, ¿vale? Eso pues nos van a abrir múltiples oportunidades para ver personajes llevados a gran pantalla de diferentes maneras. O sea, el Escuadrón Suicida de David Ayer no se va a parecer en nada esta película. La Wonder Woman de Patty Jenkins tampoco. La película de Flash, que creo que es que los guionistas de la Lego película, pues tres cuartos de lo mismo. Hay una dosis de comedieta, de tal. Una película un poco más orientado para el público juvenil, ¿no? E infantil. Y Aquaman, pues una película dirigida por James Wan, un tío que, bueno, con presupuestos de serie B, pues ha hecho peliculazas, ¿no? Entonces, me gusta esa idea, me gusta que no estén sujetos a los designios de la productora, ¿no? Es una buena vía, un buen camino. Que están haciendo otra cosa totalmente diferente a Marvel Studios, pues sí, están haciendo otra cosa, están haciendo lo que quiere hacer DC, ¿no? DC Entertainment, ¿no? Que guste más o menos, pues bueno, eso solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Yo creo que nos han dado muy poco por ahora, ¿no? Solamente dos películas para juzgarlo. Ahora, eso sí, muchas de las cosas que se ponían en tela de juicio con Man of Steel aquí se han resuelto con el guión, con este guión se han resuelto. Y yo creo que es lícito, pues, darle... pues eso, darle lo que se merece. No darles tantos palos como llevo leyendo y escuchando durante esta última semana. ¿Qué pensáis al respecto de todo lo que he dicho? Uf, nos hemos quedado en blanco los dos. Bueno, a ver... Yo solté aquí un speech aquí. No, básicamente acabas de resumir lo que... Bueno, acabas de resumir, en realidad has hecho todo lo contrario. Has hecho en palabras más largas lo que había comentado yo sobre que ha mejorado la anterior Man of Steel. Sí. Y que probablemente ha sentado las bases para sacarlo sobre cómo harán las películas los personajes a Liga de la Justicia en solitario. ¿Que será una imagen, bueno, o sea un estilo diferente a Marvel? Sí, incluso podría ser un estilo diferente a lo que acabamos de ver hoy. Yo espero también que acaben aprendiendo de sus errores, en el sentido del montaje, sobre todo, porque hay que reconocer que es tedioso. Que lo que acabarán resolviendo ese problema y el hecho de que también cojan a directores o a un equipo diferente al de estas dos últimas películas, que casi prácticamente ha sido el mismo, les puede ayudar a dar diferentes puntos de vista sobre los héroes de este propio universo. Quiero decir una cosa del último programa. Bueno, ahora digo, pregunto si habéis escuchado el programa, me decís que no y quedo aquí como la chata. venga, voy a arriesgar. ¿Habéis escuchado el programa? sí, yo lo he escuchado. David no dice nada, quiere decir que... Ah, vale, bueno. Marcos me lanzó una pregunta a colación del tratamiento que se le está dando en las diferentes redes sociales a Zack Snyder y me preguntó si yo pues comulgo la idea de que le den la Liga de la Justicia. ¿Vosotros le dais la patada o qué haríais? ¿Os está pareciendo correcta la idea de...? Perdona, Ibai, yo estoy de acuerdo con lo que dijisteis en el podcast, es decir, ya empieza a ser dañino. Por desgracia, ese enfrentamiento ensacerbado ese enfrentamiento hacia él de que cualquier cosa que hace no le gusta a nadie, etcétera, etcétera. Joder, este señor, salvo tal vez la de Gahul, esta como se llame, y la de Sucker Punch, que es más visual que otra cosa porque lo que es película no es nada, este señor tiene un bagaje bastante impresionante. Yo soy de los pocos o muchos que vio Amanecer de los Muertos en cine. Yo también. Cuando este señor no lo conocía ni Dios, no lo conocíamos nadie, y no fui lógicamente porque fuera este señor, sino porque me gusta el género zombie. Y yo quedé con la boca abierta, literalmente. O sea, dije, joder, este tío, qué futuro que tiene. Y lo está teniendo. A mí que me digan, visualmente es fantástico. Sabe contar, sobre todo el tema cómics, sabe contarlo bien. En las escenas de acción las resuelve fantásticamente bien. Que alguien me diga qué es lo que hace malo, por qué la gente le tiene esa tirria. A mí me gustaría que alguien me lo dijera. Hacer Watchmen. Sí. Y sí, bueno, yo, claro. Yo tengo esa teoría de si debe de apartarse. Haber dirigido la película basada en el cómic más de superhéroes más popular de los últimos años. Porque si yo lo quisiera, iba a tener retractores. Yo creo que el problema ha sido ese. Y yo, mira, yo sí que es cierto una cosa. Decís que, y yo comparto, de que puede ser contraproducente que este señor haga la Liga de la Justicia por lo que lleva detrás este hombre. Sí. Pero al fin y al cabo yo creo que a veces nos miramos, los que somos aficionados, nos miramos demasiado el ombligo y nos creemos que lo que a nosotros no nos gusta no les tiene que gustar a nadie. Preguntadle a 100 personas quién es Zack Snyder, al Tuntún, a ver cuánta gente lo conoce. La gente cuando salga de la justicia, salvo los que somos fans o haters recalcitrantes de este señor, nadie sabe ni quién es ni a nadie le importa. Es decir, la gente va a ir a ver la Liga de la Justicia porque sale Superman y Batman. Y tal vez Wonder Woman si sale bien la película, etcétera. Y ojalá no Green Lantern. Que es más, en los círculos en los que nos movemos donde se le tiene tirria que en el público generalista, ¿eh? Exactamente. Sí, hasta ahí quería llegar, porque es una cosa que hablamos en el anterior programa y me gustaría, bueno, me iba a gustar que el resto de los colaboradores pues dieran su visión a lo que dijimos, ¿no? Y yo creo que es demasiado, o sea, es demasiado. Y está claro que todos con el dinero, con esos 250 millones, haríamos maravillas, ¿no? Haríamos maravillas, pero claro, esas maravillas las tenemos que trasladar a la gran pantalla. Y me gustaría saber cómo quedarían esas maravillas, ¿no? Porque todos tenemos al director, todos tenemos nuestro director interior, que hace maravillas, y es la hostia, y cuenta historias geniales, ¿no? Pero luego ese director lo tiene que llevar a cabo. Y es muy fácil criticar, muy fácil criticar. Pero muy difícil hacerlo, muy difícil. Claro, esta película a nivel visual. Y alguna vez, Miguel, lo hemos comentado de, por ejemplo, la tan denostada, además, que se lo merece porque casi muero al verla, la de Linterna Verde. Es decir, sí. Martin Campbell siempre ha sido un director muy, muy competente. A nivel de acción es un directazo. Cualquiera a priori que supiera que Martin Campbell la iba a hacer, diría, pues está en buenas manos. Y luego, ¿qué ha salido de ella? O sea, pero no vamos a ver, yo ahí no he hecho en cara, el problema de esa película, Martin Campbell. Director del Zorro, de Antonio Banderas, de GoldenEye, de Casino Royale. Películas más o menos buenas, pero altamente entretenidas. Casino Royale es un peliculón, al menos para mí. Pero ahí hay pocas decisiones pudo tomar él, porque yo creo que ahí fue un director totalmente de encargo, porque el guión que le plantean es un guión de mierda que acontece el 80%, 70% en la Tierra. Tiene los mismos putos pecados que Thor. Los mismos putos pecados. Y yo al ver a Green Lantern, quería ver los Green Lantern Corps, quería ver OA, quería ver batallas espaciales, una épica espacial de que te cagas. Y todo eso, pues no nos lo plantearon. Vemos un Siniestro bastante bien interpretado por Mark Strong, pero un personaje muy que queda muy en agua de borrajas, muy desdibujado porque no se le da la importancia que verdaderamente merece, ¿no? Entonces, todo aquel que me quiera comparar esta película con Green Lantern, pues está en un error garrafal. Lo quiero decir, pero es que es así, es un error garrafal de base. Bueno, sigamos, no me quiero enrollar más. No quiero volver por nuestros pasos, que ya hablamos largo entendido en el anterior programa. La escena de la nave, entra por primera vez en la nave kryptoniana. Vemos la voz en versión original de Carla Gugino, el primer espectro de seda en Watchmen, una tía que a mí personalmente me pone muy, muy, muy cachondo. Y bueno, la siguiente escena ya vemos cómo está, bueno, utilizando el tema de la kriptonita. Vemos a Bruce Wayne otra vez haciendo cosas de Bruce Wayne. Experimentar en su bazcueva, ponerse en forma. Eso es un momento un poco videoclipero, ¿vale? Yo le llamo un momento videoclipero porque se nota dónde bebe Zack Snyder, dónde viene, ¿no? El medio al que es originario, ¿no? Con la música en plan pam pam pam ta ta ta tan ta tan ta tan ta tan tan tan. Y le ves ahí, pues, fabricar la lanza, ¿no? De kriptonita, ¿no? Ha recibido críticas ese momento. A mí me ha gustado, pero dicen que es un momento muy canny. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Yo, como del populacho medio, a mí esos momentos me encantan. O sea, no puedo criticarlos. Vamos a medirnos. Evidentemente queda muy, muy revista de esta de musculación, sí, pero... Vaya espalda que tiene el amigo, joder. Se ha puesto, pero bien, ¿eh? Es un armario empotado. No es una escena, realmente no es nada dañino. Ah, no. Es, como has dicho, es videoclipero, pero es que este señor viene de donde viene, o sea, tampoco hay que buscar más. ¿Alguien se imaginaba que no íbamos a ver a Bruce Wayne entrenándose antes o preparándose antes de su enfrentamiento contra Superman? Esto tampoco es algo que me moleste, ni tampoco creo que sea nadie que sea algo que moleste, digamos, a un porcentaje mayor del espectador. Ajá, exactamente. Bueno, una vez ya que se ha estado haciendo ciclos sanos, se ha duchado, se ha vestido, etcétera, pues ya pues empieza a abrir los archivos. Los cameos, ¿no? No. Empieza por el momento Wonder Woman con la foto con Chris Pine, bueno, pues en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que le vemos ahí con el vestido ya, con el de Wonder Woman, y se queda en plan de what the fuck. Esta tía me ha metido doblada, ¿eh? Es una tía que sí. No has visto una mujer como yo, totalmente de acuerdo, no has visto una mujer como yo. Y se queda en plan poker face de uff, la que se nos viene encima, ¿no? Bueno, pues sigamos pues con lo que estábamos comentando. La escena de la foto, ¿no? Se da cuenta de la foto. Y luego ya pasamos a, digamos, la creación, ¿no? De Doomsday, ¿no? Lex Luthor introduce el cuerpo del general Zod en zumo de cereza. Y bueno, podemos escuchar la voz, ¿no? de la máquina, bueno, en este caso de la nave, que es la de Cal Aguino, ¿no? Y bueno, mucha gente se ha quejado, ¿no? por el planteamiento, la creación de este nuevo Doomsday. Yo creo que se siente real. Yo no le achaco, quizá un poquito forzado, sobre todo por el hecho de que eso, de que el amigo Lex Luthor entra... Bueno, no es que entre, entra bien porque utiliza las huellas dactilares del general Zod, ¿no? Que le dejen, de alguna manera, jugar, ¿no? Con las máquinas kryptonianas, etcétera, y pueda acceder sin ningún problema porque al tío del gobierno pues le metió un Haribo en la boca, ¿no? A mí me deja un poco frío, ¿no? El hecho de que todo les resulte tan fácil, ¿no? Pero bueno, tampoco se lo achaco un problema de guión. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? A mí no me llega... No llego a comprender muy bien cómo funciona la tecnología kryptoniana en ese aspecto. Sí, no. a un tío en el cuerpo de... Bueno, a un tío en el zumo de lo que sea y resucitarle con un aspecto grotesco y... Ya, todo pasa de, muy... Tal vez deberían, sí, ¿no? Sí, tal vez deberían explicártelo, porque tengo la sensación de que el tío entra y sabe que eso va a resucitar a alguien, y tampoco me queda muy claro por qué llega a tener tantos conocimientos sobre la tecnología kryptoniana, que es por el comodín de Brainiac, puede ser. De Brainiac, podría ser, pero... Pero bueno, no nos lo explican, eso está claro. Lo que pasa es que yo creo que a estas alturas más o menos sabría el tiempo que llevaba y diría... Aquí no da tiempo a que este señor empiece a analizar cómo utilizar la tecnología alienígena. Le ponemos directamente que sabe hacerlo y poco más. O sea, no me parece... No me saca de la película, como suele decirse. No, a mí tampoco. A mí tampoco, pero me parece un poco una justificación un tanto gratuita, ¿no? De por qué metemos al hijo puta este en la película, Doomsday, ¿no? Me hubiera gustado una explicación un poquito más profunda. Lo que pasa es que ya si se le ha achacado esta película de querer aspirar a mucho, a ir más allá, ¿no? Yo creo que es darle también más motivos, si cabe, ¿no? Para que le lleven a críticas, ¿no? Entonces, okay. Bueno, han tomado el camino más fácil, yo creo. Hombre, estaba claro que había que crear un personaje físico que luchara contra ellos, porque también estaba claro que lo de Batman contra Superman iba a ser la excusa de la película, pero el enfrentamiento fuerte, el potente, no iba a ser entre ellos dos, sino que con un tercero. Y yo creo que, pues eso, podía ser Doomsday como podía haber sido cualquier otro. Bueno, la siguiente escena vemos otro de los momentos que a mí me sacaron un poquito de la película, ¿no? Esa ensoñación... Kevin Costner... Esa paranoia... Paranoia, sí. Sí. Marco lo dijo muy bien, muy acertadamente. Hubiera funcionado mejor si en ese momento Clark hubiera recordado un tiempo pasado algunas palabras claves de su propio padre en vez de verle como una especie de ensoñación en el exactamente cerca de la fortaleza de la soledad. Sí, es que, bueno, ya lo dijo Marcos en el anterior programa, que es un sí pero no en ese sentido, ¿no? Es intentar ese momento de soledad, pero sin fortaleza de soledad. Es un poco absurdo, ridículo, y sale ahí haciendo trekking con la chiruca y con las entonces no, sí. Con los coronel tapioca, etcétera, y no tiene ninguna justificación. Y luego también es que a mí me saca todo lo que sea recordar a Kevin Costner, y mira que me cae bien, es algo contraproducente para esta película. Lo que te saca es recordar a Jonathan Kent, en realidad. Y claro, exactamente, ese momento de no me salves, la mano ahí, el brazo en alto ahí, ay, cuidado, no. Fuera, eso hay que quitarlo, y bueno, Jonathan Kent tiene ya que reposar en el agujero, en el foso más profundo. A ti tampoco te gustó esa escena, ¿no, David? A mí me gustó muchísimo. ¿Te gustó? Para que vea lo que son las cosas. ¿Qué cosa? Mira, no decíamos No, mira, yo reconozco que soy un poquito como Miguel. Me gustan los actores que defenestra todo el mundo, estilo Mel Gibson, incluso Charlton Heston. A mí me caen simpáticos, y el hombre en este caso me cae simpático. Además, hay una frase que a mí me encanta cuando cuenta el tema de lo de achicar agua, que en la granja, no sé si me explico. Los que la habéis visto, desde luego, sabréis de lo que hablo. Las consecuencias que tú tienes, explicadlo vosotros, por favor, que me estoy liando. I don't understand. Vale, entonces, me cortas y me pones la frase de Kevin Costner, que en realidad ahora mismo no recordamos, ¿no? ¿Qué frase quieres recordar? Pues mira, me cortas la frase, y me pones... La frase no me acuerdo, la verdad, la frase vale, no me acuerdo. Vale, pero me cortas y me pones algo así como que cuando dice Kevin Costner, le está contando a hijo Ken el tema de que cuando él era crío en la granja, para achicar el agua de la granja, produjo que otra granja murieran todos los caballos. Yeah. Algo así, ¿lo recordáis? Eso sí tiene su sentido, y a mí sí, sí que me pone. Ahora bien, luego cuando acaba, claro, pero todo ese subidón que dice, pues mira, esa la ayuda a volver a ser un héroe, ¿no? Y luego dice esa gran frase que dice, hijo, te echo de menos. Y dice, yo también, papá. Digo, cojones, ¿para qué lo pones? ¿Sabes? Pon algo un poco más trascendente. Ya que estamos hablando de tanta trascendencia en la película, poned algo que de verdad signifique algo para su hijo y no el hijo, te echo de menos. No tiene sentido. Yo creo que aquí igual estamos confundiendo las maneras de explicar esta escena. Yo creo que tanto Miguel como yo estamos de acuerdo en que Jonathan Kent como personaje sí nos puede llegar a gustar. Lo que no nos gusta es la forma o el modo en el que se presenta en esta circunstancia. Sí. En ese aspecto igual estamos con David. Yo me sentido de que sí me gusta ver a Kevin Costner en el papel y en la tanque, pero son las formas. Como yo me explico en planteamiento. Aparte, partiendo de la base de que no quiero volver a ver a este Jonathan Kent que nos han planteado en la película, sobre todo bueno, en El Hombre de Acero, es lo que le dice en ese momento a Jonathan Kent. Sería más, tendría más justificación si se lo dijera a Jor-El y no Jonathan Kent. Porque durante toda la jodida película de Hombre Acero, el que le animó a ir hacia adelante, a luchar por un ideal y a defender a la humanidad, es Jor-El y no Jonathan Kent. Jonathan Kent le dice, se mueve constantemente en la duda, en cuidado, y si te descubren, la gente no está preparada para descubrir tus poderes, etcétera. Entonces, a mí, que eso salga del propio Jonathan Kent me parece algo totalmente injustificado, ¿vale? No, pero que se lo diga el padre terrestre es más humano, ¿no? Sí, es más humano, pero... No, porque además venimos, lo que digo, venimos del background, del recuerdo del momento tornado, tío. Ahí voy. Yo creo que, como tú dices, debería de haber sido Jor-El quien además, mini lección. Además, así le das un guiñito a la fortaleza de la soledad, tío, que estás por ahí pero, en el Ártico. Pero tú, Miguel, te estás contestando. ¿Por qué no aparece Jor-El y si aparece Papa Ken? Pues a ver si me lo sabes decir. Pues yo veo dos motivos, yo, a nivel personal. Básicamente, porque es el humano. El tema de cash, de dinero. También, eso sí es cierto. Digo yo, ¿eh? Y sí. Segundo, para, que yo para creo dos que, minutos no creo que también Russell Crowe cobrará demasiado. Y yo creo el segundo paso que ellos mismos, en este caso Zack Snyder, se dio cuenta del error garrafal que cometieron con la muerte de Kevin Costner. Tú quieres darle... Diciendo... Exactamente, en plan como... vamos a salir un ahora poco sí airosos. Sí, ahora esta es mi despedida verdadera, ¿no? Eso es lo que quieres tú explicar. Dice, te echo de menos, hijo. Yo creo que va por ahí los tiros, de decirle una muerte digna, ¿no? Entre comillas, muerte. Ya, ya lo digo. Yo entiendo los que defienden la postura de que pues, les gusta que aparezca Kevin Costner, Jonathan Kent, pero yo creo que encaja mucho más en la idea del personaje que durante toda la película del Hombre de Acero le ha dicho que luche por la humanidad. Aunque no es humano, pero que luche por la humanidad, y es Jor-El. Estoy de acuerdo con Ibai, no creo, también te digo, que Russell Crowe está haciendo películas últimamente bastante lamentables, y no creo que cueste mucho contratarlo para un cameíto de 2 minutos. Entonces, y en eso estás, en el Ártico, estás por esa zona, estás haciendo trekking, haces un guiñito a la Fortaleza de la Soledad, pues mira, esa es otra también, te resarces de los problemas que tenía Man of Steel, que todo era la épica que tenía la película 78, lo que tiene Man of Steel palidece al lado suyo, ¿no? Esos momentos padre e hijo kryptonianos. Eso no lo tiene Man of Steel, y es uno de las grandes rémoras de la película, desde mi punto de vista, aparte de los problemas de guión evidentes, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente escena, que es Ben Affleck, Bruce Wayne, con Jeremy Irons, que están en la mansión destruida, quemada, y bueno, ya aquí ya le dice sus planes, que es enfrentarse al último hijo de Krypton. Y la siguiente escena ya pasamos, porque es que es lo que pasa con esta película, ¿no? Me da la sensación de que vamos pasando de escena en escena y no hay una línea, no hay linealidad, ¿no? Hay muy poca armonía, ¿no? A la hora de contar la historia, ¿no? Narrativamente hablando, ¿vale? Y pasamos ya al secuestro de Martha Kent, debe trabajar en una cafetería, sirviendo cafés, y la secuestran, ¿eh? Cuando va a sacar la basura. Y de esta escena, pues poco que comentar, la verdad. No mucho que comentar. Y ya pasamos al momento el único y primer enfrentamiento entre Batman y Superman. Pasamos también al momento del Sluthor, que se vuelve a repetir ese guiño a la broma asesina de Alan Moore, el tema fotografías, etcétera, de alguna manera chantajeando, bueno, no, de alguna manera no, chantajeando totalmente a Superman, que a la hora de ver el tráiler hace tiempo, pues pensábamos, digo, este no es Superman. Claro, es un Superman con una mala hostia que no se cabe en el traje. Claro. Has secuestrado a mi madre y para que la liberes, la única forma que tengo que hacer es hacerte caso, pedazo cabrón, pues no, el hombre no se puede aguantar tampoco. Exactamente. El momento es Lois Lane que le confronta al Lex Luthor y siempre está ahí Superman para salvarla. Un poco Gayer esa escena. A mí no me termino de convencer, ya lo dije, pero bueno, sería repetirme un poquito en lo que dije en el anterior programa. ¿Vosotros qué pensáis del momento lo de las mentes pequeñas y todo eso? Y cuando le toca la frente ahí con el dedillo y tal. Una palabra de 4 sílabas demasiado grande para las mentes pequeñas. Sí. Ibai, te cedo el trono. Bueno, no sé, yo tampoco lo veo, como dice mi Berno, lo veo tan Gayer como lo dice. Cuando lo vi en esa escena también estaba retrotrayéndome a las clásicas de Superman, cuando siempre tiene que haber algún momento en el que Superman salva a Lois Lane de una caída. Pero es que es casi icónico eso. Sí, es icónico. Tienes que enseñarlo, ya sea en los cómics o la película. ¿Cuántos cómics habré leído yo de Superman? Sí. Los que Lois Lane cae al vacío y Superman va a la rescata. Es que si no hay algo como eso, también lo hubiéramos criticado. Una relación vacía entre los dos. Si no hubiera estado, sí. Pero el momento está en paralelo los dos, en plan ahí... Que el hijo puta ahí la hace sufrir, ¿eh? Porque hasta 20 metros del suelo no la rescata, lo que viene siendo rescatarla, cogerla. Es que esta película, la verdad que... Pero tiene que frenar la caída, no es que se le joda el cuello también. Está claro, momento Amazing Spider-Man. Sí, sí. Y bueno, empezamos ya con el disco, con el archivo desencriptado que le manda Bruce Wayne a Diana Prince. Se le ve con las fotos, con Chris Pine, y bueno, ya el momento, ella ya escucha. ¿Quién eres? ¿Dónde has estado? Y los momentos también cameos de superhéroes tan... Momentos cameos de superhéroes que, bueno, empieza abriendo el archivo de Flash, obviamente, el más... Tan chulamente colocados. Sí, el más conocido, yo creo, de los tres que hay ahí, el que goza de más popularidad, y es lógico que empieza abriendo el de Flash. Yo ahí no te troleé, David. Me parece un cameo rumano, tío. Hace un cameo, las pintas que me trae, que parece... Que el cameo en sí, no, es la del diseño que han hecho de Barry Allen. Si es que es Barry Allen, porque parece, podría ser Wally también. Parece claro. Proyecto... Es que parece, me da más la sensación de Wally West, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo, la juventud también. Yo quiero pensar que es el amigo Wally, ¿eh? Porque si no... Es que las pintas, tío, de con la coletilla esa a lo Proyecto Hombre, que parece sacado de un polígono de la droga, tío. Sí, tío, no puedo con él, ¿eh? Hombre, también puede ser que el vídeo no tiene que ser un vídeo del Flash hecho, digamos, en la semana pasada. También puede ser una grabación recogida en la fase prepuber de cualquiera de los dos Flashes. Así que Pero es el diseño. Así que verlo en su juventud no es raro. Lo raro es verle con esas pintas. Eso sí, Aquaman, un 10. Eso a mí me ha gustado. La gente se está quejando. El diseño es súper chulo. A mí me gusta. Y la gente se queja ahora. Ya sabíamos cómo era el diseño de Aquaman hace un año de las pintas de gladiador acuático que iba a tener. Es la, vamos. Como decías tú, este va a ser el Khal Drogo del agua. Es la Khal Drogo del agua. Va a ser el Peter David. Va a ser la versión de Peter David. La versión hijoputesca del personaje. Bueno, ya lo ha dicho James Wan. Ya ha dicho: quiero hacer el hijoputa del agua. Y lo va a ser. Y bueno, ya hemos comentado. Siento repetirme, pero ya lo comentamos en el anterior programa. El hecho de que, bueno, con el tío con el que se las va a tener canutas va a ser, en este caso, Bruce Wayne con Arthur Curry, con Aquaman, y va a ser pues la nota pues ruda, ¿no?, de la Justice League y un hombre de pocas palabras. Esperemos que hable poco, que Momo hable poco, ¿vale? Y exactamente, que sea el Khal Drogo del agua. David, ¿alguna queja de este cameo? Para nada. Yo sí que es cierto que insisto en que yo de DC no he leído demasiado y tengo ese recuerdo de Aquaman rubio con el pelito corto, ¿lo recordáis, no? Sí. Todo en un caballito de mar. Sí, correcto, sí. Algo así. Y los superamigos y todas estas cosas, claro, lo ves, personalmente a mí sí que me ha gustado. Sí, es cierto que Jason Momoa creo que tiene el carisma de una patata hervida, pero tampoco necesita mucho más, para mí, ¿eh? No, para este tipo de personaje que tienes planteado. Sí, a mí me cuadra bastante. Y es que no puedes sacar, tampoco puedes sacar otro tipo de personaje, creo yo, Aquaman. O sea, bueno, lo que habéis dicho, un estilo gladiador. Sobre todo, si se quieren plantear para la película de Aquaman, más futuro, la que lleva la carga dramática normalmente en esa relación es Mera, es la consorte de Aquaman. Más miedo yo tengo del casting de Mera, de Amber Heard, que la han fichado para ser Mera, que pueda dar, pues eso, esa dosis que le pueda llegar a faltar a este actor, ¿no? Tengo miedo más por ella que por él. Por el tipo de Aquaman que nos plantean, ningún problema. Puedo tolerar a Jason Momoa, así como no toleré a Ice Eisenberg. No creo que esto me vaya a llevar ningún zas en toda la boca, porque creo que lo hará relativamente bien, teniendo en cuenta los registros que tiene este tío. Vale, sigamos con el siguiente cameo. Bueno, es Cyborg, sí, el doctor Silas Stone, que está en Star Labs, debe estar en Star Labs. Y bueno, yo ya vi un guiñito a la caja madre, el momento New 52, como él se reconstruye, se puede crear a Cyborg y puede subsistir y puede curar a su hijo y está muy bien integrado, etcétera. Ya dijimos que era el de Skynet, el negrazo de Terminator 2. Me parece muy bien metido ese guiño a Terminator 2. Y yo pensaba, ya lo dije, yo pensaba que íbamos a ver un momento Big Stone jugando en el fútbol americano o algo así. Sí, o cuando tiene la... cualquier personaje de la Justice League, pero en su versión civil, que lo iban a mostrarse en traje de superhéroe. Exactamente, pero yo creo que queda muy bien integrado y yo a ver, objetivamente yo creo que es el mejor cameo de los tres, aunque el personaje tampoco me parezca nada de otro mundo, y yo metería a, por mucho que ahora este forma parte de la alineación titular de la Justice League, metería a otros personajes antes que Cyborg, pero bueno, no me cuesta nada reconocer que me parece el cameo más potente y más jugoso y con más guiños. Yo me imagino que también querrás hablar, bueno, querrías decir eso con lo relacionado a Hal Jordan, a Green Lantern, y si te pones a pensar, igual puede que lo tengan pensado, pero también tienen la idea de que meter un archivo de metahumano sobre un Green Lantern igual es más jodido que meter un archivo metahumano sobre un superhéroe terrestre. Yo quiero que las aventuras de Green Lantern tengan lugar sobre todo en el espacio, tío. No quiero tierra, y si hay tierra es para contar lo mínimo posible, ¿no? Quiero que sea una aventura espacial épica. Y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene sentido de que nos muestren los metahumanos que están presentes en la Tierra. Y Green Lantern tiene que pues es el madero espacial que tiene que controlar pues varios planetas. Entonces veo lógico que le metan así en un guiño porque sí. Hay una cosa clara, tarde o temprano debe de aparecer, si no es la primera, es la segunda parte, eso está claro. Y yo respecto a Cyborg, yo creo que está metido por algo tan simple como la cuota racial. Sí. Es decir, no es porque me desagrade, etcétera, pero lo que habéis dicho, para mí es un secundario y hay otros primero, hay otros delante de él. Yo le meter... había un Green Lantern que también podía... No, pero también podríais meter... Es que lo que yo siempre he dicho, o sea, si queréis cuota racial, meter a John Jones, a Martian Manhunter... Detective marciano, en su forma de humanoide, en su forma humana, negro, tío. Claro, negro, es negro. Entonces, ya ahí ya cubicas ya por esa cuota racial. No tiene ningún sentido. Bueno, tiene sentido de eso, de cuota racial también, y porque la línea de los cómics sigue en esta vía, ¿no? Yo creo que meter a Martian Manhunter en un equipo tan hiperdopado como es este, con un Superman superpoderoso, que no tiene ningún tipo de nerfeo en sus poderes. Nerfeo significa, pues, rebaja de poderes, ¿vale? Estoy hablando con una jerga del Warcraft, ¿vale? Y con una Wonder Woman, pues imagínate, que lucha, que es una experta en lucha de todo tipo. Y bueno, con este Batman que nos han planteado, yo creo meter a Martian Manhunter, pues me parece hiperdopar la Justice League. De todas formas, si te pones a pensar, es imposible que lo pudieran meter, porque fijaros todo el tema que está viendo estas dos películas para un extraterrestre que, entre comillas, está ayudando a la humanidad, etcétera, y meter a uno a pelo, otro totalmente diferente, me refiero, sin ningún conocimiento previo, no tendría mucho sentido. Sí, que ese además es más... Ese sí que no se quiere sentir... Es más marciano, es el último de su especie y dista bastante comportarse como se comporta Superman. ¿Cómo lo encajas ahí con un, claro, Batman que está en contra, etcétera? Pero etcétera. Luego, por otro lado, me falta el psíquico de la Justice League y bien podría ser ese Martian Manhunter y luego también las posibilidades que puede dar en pantalla, tío, la telequinesis, pues eso, hacerse transparente, los cambios tangible. El tangible, los cambios de forma, la invisibilidad, no sé, puede dar mucho de sí, lo que pasa que claro, eso pues cuesta mucho dinerín que debería poner la productora y que no creo que estén por la labor. Entonces, lo fácil que es meter, pues a Cyborg. Pero a mí me parece un cromo repetido de Batman en las labores tácticas, tecnológicas, etcétera. Pero bueno, en fin. Y luego también, si ya en la anterior visión que teníamos de Flash podían retratarnos a Injustice o a Crisis en Tierras Infinitas, en estos nuevos cameos de los superhéroes tenemos, bueno, la idea, la aparición de Torre de Babel. Ajá, exactamente. O de la película de animación de Doom, que no está que no está mal tampoco. No, está bien, tiene está la, bien. Que tiene la misma, vamos, que tiene el mismo argumental de ir vigilando a los metahumanos, a los superhéroes, para buscar una especie de punto débil o estrategia para combatirles en el caso de que pierdan el control. En este caso está claro que, bueno, Lex Luthor, ya sea padre o hijo, porque esto ya venía del padre también, o los hacen entrever, o los dejan entrever algo así, les venían haciendo una especie de seguimiento para elaborar una estrategia para inutilizarles. Entonces es aquí donde nos dejan entrever que esto también tiene que ver con ese hilo argumental. Sí, es un disco duro, es un archivo que va a poder utilizar, porque ya está en... Y encima ahora lo tiene Bruce Wayne, claro, ahora tiene Batman, eso significa que también pueden tirar por ese camino. Exactamente, ya está en posesión de Bruce Wayne para ir añadiendo ahí pues la... Ahora puede reclutar a aquellos tíos que puede digamos, limitar si llega a ser necesario. Bueno, pues nada, pasamos a la creación de Cyborg, ¿no? Bueno, Lois ya sabéis que va donde está la noticia y va... Sea como sea, y ahí está, ahí que va. El Espíritu Santo. Aunque a veces dé la sensación de que sea que es la noticia, va a donde está ella. Exactamente. Es como la señora Fletcher, que es la asesina. Ahí es donde está ella, siempre hay un muerto, sí, ¿verdad? Siempre hay un muerto. Bueno, ¿qué os pareció la batalla? Que a mí la batalla me encantó, la batalla entre Superman y Batman. Vamos a ver, es The Dark Knight Returns. Es que totalmente. No puedo decir nada malo sobre esa pelea. O sea, es cada calgo, cada viñeta, cada frase, ¿no? Porque, bueno, hay algunas también de propia cosecha o de otros cómics en general. Pero es que es muy oscura. Es el resultado, ya me lo imaginaba, que iba a tirar por ese camino. Y también iba a tirar por los piques lingüísticos entre Batman y Superman. Al igual que el cómic, también pasa algo parecido de sí, tú dime lo que quieras, Superman, que yo te escucho y que yo sigo a lo mío. Bien, a mí me encanta la preparación inicial. Me encanta... Ya lo dije también otra vez, siento repetirme, cómo sitúa la lanza en la situación en la que lo quiere Digamos que Batman intenta plantear la lucha utilizando exactamente todo lo que tiene a su disposición. Terreno, ¿no? Exactamente. Mucho se ha criticado el hecho de que, bueno... No, es que hace trampa, joder. Así pelea siempre Superman, este Batman cuando tiene que pelear con Superman. Ya sea entre Dark Knight Returns o incluso también en Silencio. Silencio, ¿sabes? Con lo, sí, con el tema que, de Poison. También tenían un momento en que tenían que pelearse, sí. y lo que hace Batman es colocar una serie de explosivos alrededor de, no me acuerdo qué era, una central eléctrica. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero la cosa es que le acaba diciendo, si utilizas tu visión calorífica, esto va a estallar, así que no lo hagas. O arriesgas a tirar a Lois Lane, bueno, no la tira, pero secuestra a Lois Lane también para alguna forma hacerle recuperar la conciencia del control mental de Hiedra Venenosa. Pero realmente ha habido gente que ha criticado que Batman utilice... Sí, sí, sí, vamos. Sí. Joder, no, es que es una pelea sucia, claro que es una pelea sucia, no querrás que se pelee a puño limpio con Superman. Claro, es que no le gana ni al julepe. De hecho, hay un momento que a algunos les parecerá muy cómico, pero a mí me hizo mucha gracia porque es perfectamente reflejado que es una lucha entre un humano y un dios. Le mete de puñetazos y la cadena se aboya, ¿no? Se aboya. Estás metiendo un puñetazo en plan y se queda en plan de... ¿Sabes? Lo típico cuando te viene el típico matón de clase, ¿no? Y le pones las manos así en plan delante, en plan no me pegues. Cuando le baja para abajo, increíble, increíble. Me encanta. Me encanta cómo está narrada la pelea. Me encanta todo. Y ahora vamos al momento clave. Y tan criticado, ¿vale? Que bueno, como grabamos el programa, pues ya lo digo, no dijimos todo lo que había que decir al respecto. Y aquí viene mi explicación del momento Martha, ¿vale? Bueno, pues voy a explicar el momento Martha, ¿no? El momento que yo creo que durante estos días pues ha suscitado ríos de regueros de tinta, ¿no? Críticas biliosas había por haber, ¿no? Bueno, hay memes al respecto, a lo largo y ancho de toda la red, ¿no? A ver, ya lo digo, aunque pueda parecer una tontería, una gilipollez, el hecho de la coincidencia de los nombres entre Bruce y las madres de Bruce y Clark, ¿no? Que les lleva a solucionar ese conflicto. Ese punto responde únicamente a un elemento que ya hemos visto repetido a lo largo del film, ¿no? Con el tema de los flashbacks, etcétera, ¿no? Es un elemento temático. Y bueno, me voy a explicar, a ver, y lo voy a leer porque lo estaba escribiendo el otro día, cuando la estaba viendo. Batman está paranoico, ¿no? Porque cree que Superman es un alienígena sin actitudes humanas, que eventualmente podría tomar el camino de Zod, ¿no? Visto en Man of Steel. Sin embargo, con esa simple revelación, el murciélago no solo recuerda su trauma, el origen de su cruzada, sino que además se da cuenta de que Superman también es humano. Al borde de la muerte, tal como su padre... Porque ya lo vimos en la primera escena cuando dice Marta, no sé qué, ¿no? ¿Os acordáis, no? El hombre de acero se preocupa de aquellos que ama y por ende también es valiente. Luego, también es humano. Es lo que Batman nunca creyó y por lo que, sin ser manipulado, llega a la conclusión de que debía ser eliminado. Pero ya con eso ya, digamos, lo intersecta, ¿no? Y dice, hostias, le da el clip, ¿sabes? Con esa escena, con ese momento flashback que ya pudimos ver al principio de la película y dices, hostia puta, pues no. No, es un... Parece que es un dios, pero no lo es. Tiene sentimientos. ¿Qué meses al respecto? Hombre, yo también estoy bastante de acuerdo en que al oír la palabra Marta, o salva Marta, Bruce o Batman empieza a plantearse la idea de que el hombre que acaba de vencer no es exactamente un dios, sino que es un hombre que es más, es también parte humano y parte superhombre. Entonces, tiene esa necesidad imperiosa de querer ayudar a la persona que se llama como su madre y pues acaba diciendo, Marta no morirá esta noche. Exactamente. El problema que tengo con esa... Perdón. Ha sido un gallito. Sí. El problema que tengo yo con esa escena es, si una persona en una misma circunstancia como la está Superman ahí, en vez de decir salva a Marta, no diría salva a mi madre, o algo así. No sé, ¿no habéis pensado alguna vez al ver la escena sí, de eso? Sí, o sea, sí. Si a mí me está pisando la cara y tengo que salvar a mi madre, salva a mi madre, no digo salva a Marta. Es otro salto de fe que tienes que dar con esta película. Pero es Lois Lane que lo escucha y dice, como aparece por todos los lados, y dice, no, que es su madre, joder. Sí, es mucha jugar con la casualidad, sí, eso es cierto, tienes razón, Ibai. Pero es muy respetable. Es decir, hay que reconocer una cosa. En algún momento de la película todos sabíamos que Batman tiene que cambiar el chip respecto a Superman. Es decir, de verle un dios a verle a un igual, entre comillas, o a un humano en este caso. Y en este caso es el tema de Marta como podía haber sido cualquier otro tema. Ya, pero si hubiera dicho salva a mi madre, yo creo que la escena hubiera funcionado igual de bien. No es necesario que digas el nombre de la madre. Es que además que tiene más lógica. Si nosotros acabamos defendiendo esa escena porque decir salva a Marta es salva a alguien que a mí me preocupa, más que a mi propia vida. Sí, pero estás jugando con lo de Marta, con lo que te estoy diciendo, estás jugando con el flashback. Sí, juegas también con el flashback, con el trauma de Bruce. Le da sentido a todo, ¿sabes? A la ecuación, le da sentido a rememorar ese trauma que tuvo Bruce, ¿sabes? Entonces todo cobra sentido, ¿sabes? Lo que vimos en un principio, nos retrotraemos en el tiempo y vamos a ese momento, a esa ensoñación del flashback, ¿no? Si no, la ensoñación esa no veo que tenga sentido. No nos aporta nada, a menos que, bueno, que sea el hecho del momento de vidriera, ¿no? Con el arcajo del San Miguel y con la toga azul y la capa roja, ¿no? Pero es un simbolismo, son simbolismos también que utiliza Snyder, pero bueno, habitualmente. Sí que es cierto que la escena, estoy en tu línea, ¿eh? Podría funcionar igual de bien con el tema de la madre únicamente. Salva a mi madre y ya está. Poco más, ¿qué dice? ¿Ha escrito algo? Te dije que había escrito algo, pero... Sí, Marco, sí, lo ha escrito. Si quieres, lo leo. Sí, léelo. Que pone... A ver, es larguillo, ¿eh? Perdón. Aunque tengo medio preparada una entrada en el blog con esta y otras cosas, al final me obligáis a ponerla aquí. Vale. El hecho de que ambas madres se llamen igual es un guiño a una curiosa coincidencia histórica. Pero lo que detiene a Batman no es el hecho de que se llamen igual. Que estará muy bien para la coña a quien no le toque la patata, pero hay un subtexto y está ahí. Para Batman, Superman no es un ser humano ni tiene sentimientos humanos. Ahí está lo que estaba diciendo yo, justamente. Fíjate que no lo he leído, lo que iba a decir, ¿eh? Sigue. You are not brave, men are brave. ¿Por qué? Porque los humanos tienen algo que perder, son vulnerables físicamente y a través de sus emociones. Hecho es que una vez derrotado y a punto de morir, lo único que Superman tiene que decir es salva a Marta. Obviamente y nuevamente, a través del subtexto, sabemos que salvar a Marta es el mayor tormento de Bruce. Es en ella en quien se detiene la introducción y uno de los dueños de la película. Pero ojo, porque Safe es tan importante como Marta. Safe Marta es un resorte en la mente de Bruce. Una vez Lois revela que es el nombre de su madre, la concepción de Bruce sobre el alien se desmorona y su misión pierde la razón de ser. Bueno, más o menos lo que has dicho tú. El que creía un alien invulnerable es incapaz de conectar con los miedos humanos. Es en realidad un hijo dispuesto a morir a manos de su rival con un único ruego. Salva a mi madre. Y es por eso que al final Bruce dice, le fallé en vida. Porque no supo ver el hombre tras la figura de Superman. Ahí está. De haberlo hecho antes, juntos seguramente podían haber evitado ese desenlace. Punto. Ahí está. Oye, vale, pero corregidme. Pero una cosa, David, parece mentira que tenemos mente colmena, Marcos y yo, ¿eh? Porque yo no lo había leído, ¿eh? Y no he hablado con él de nada. Sí. Vamos a ver, el sentido lo tiene, pero yo os hago una pregunta. ¿En algún momento de la película sale o aparece el nombre de la madre de Bruce Wayne? Sí. Sí, joder, cuando tiene la ensoñación, en el momento Man-Bat que había recordado antes Miguel. No solamente ese, dos momentos. Ese y en la introducción. Cuando caen las perlas, están cayendo las perlas, hay un momento que está Thomas, ya agonizante, ¿no? Y dice, ¡Martha! Pues entonces ya está la respuesta, ya dos la tenéis, veces, está, dos está metido veces por eso. A lo largo de la puta película, por eso te digo que nos retrotraen. Me alegra que Marcos también haya coincidido en mi punto de vista de esa escena. Claro, en esta película no se deja nada al libre albedrío. No. Como habéis dicho, aparece su nombre dos veces por algo, es para recordarlo luego y sacarlo a colación. No hay otro motivo, y tenéis toda la razón. En eso nadie puede decir lo contrario. Bueno, yo también te digo que coincido con el planteamiento de Ibai. Lo que pasa es que, claro, luego eso quedaría en el alero, lo del tema de Martha, y no tendría ninguna justificación para meterlo dos veces seguidas. Entonces, bueno, en fin. Bueno, sigamos. Otro de los momentos estelares de la película. El salvamento, perdón, de Martha, ¿vale? El salvamento de Martha. Hemos visto a el personaje infiltrarse, hemos visto a un gran Bruce Wayne. Hemos visto labores de investigación. Nos faltaba la lucha. Pero la lucha de verdad, la lucha callejera, la lucha que hemos visto en otros medios, en innumerables ocasiones, pero no hemos visto en el cine. Bueno, pues nos lo dan. Con participación también del señor Alfred. ¿Qué os pareció ese momento? Eso es la pelea que siempre he querido ver. Bueno, la pelea que siempre he querido ver hacer a Batman en una película en imagen real. O sea, rápida, sin concesiones, incluso estratégica, porque sí, todos recordamos cómo empieza a aparecer el hombre atravesando la cristalera y también aprovechando las circunstancias o el escenario que tiene para llegar a acojonar a todos los que tiene alrededor, aprovecharse también de sus posibilidades, no retrotraerse, no tener miedo ante un número brutal, superior de enemigos. Brutal, que no se contiene, exactamente. Y no que la cámara no es la de Michael Bay, se ve perfectamente toda la acción, que es muy importante también. Rueda que te cagas con una fluidez increíble, ¿eh? Yo creo que ahí nadie puede poner en tela de juicio la labor de Zack Snyder. En ese caso, Zack Snyder 1, Nolan 0. Pues, joder, es la escena de acción perfecta para este hombre. Y bueno, más guiños a Dark Knight Returns. La mataré, créeme que la mataré. Sí, sí, te creo. Cuando estás sujetando a uno de los soldados mutantes en la primera parte de Dark Knight Returns. Okay, yo lo dije en voz alta en el cine y mi amigo me estuvo mirando como diciendo, estoy zumbado. Está. Y luego lo dijo el pavo en la pantalla y dice, vale. Y me dice, joder, qué puto friki. Deja de spoilearme, cabrón. ¿Qué os parece que Bruce no se contenga? Bueno, que Batman no se contenga, mejor dicho. Que sea brutal. Este Batman no tiene que contenerse. El Batman de Christopher Nolan igual tenía que contenerse porque es el... Dentro de la personalidad construida en ese Batman, sí. Este Batman ya tiene la... Ya hemos visto que es un Batman que ha estado, digamos, en activo durante años, lo que ha hecho ganar un cierto cinismo y un cierto cabreo con todo lo que ha visto. Y es posible que ante una situación semejante, para salvar a la madre, que va a ser su compañero, a una mujer que se llama Martha igual que su madre, pues que no se contenga es un acierto. Es lo que quería, es lo que le pega a este Batman. Totalmente de acuerdo. Exactamente. De acuerdo. Le coge el cuchillo y le dice, sí, pues ahora te lo clavo yo y te jode. Eso es lo que quería yo ver. Y que esto no es Disney, y cuando en Sokovia no muere nadie, o no muere, o no se ve prácticamente morir nadie en Nueva York. Ahora empiezan a intuir que en Sokovia murió alguien, ¿no? En el último trailer. Sí, eso se dice. Mira que no quería hablar yo de Marvel, porque luego nos tachan aquí de hit. No hablemos de Marvel, coño, que estamos imputados. No, hablemos de otra cosa. Esta película tiene para hablar de otras cosas, no hace falta hablar de eso. Sigamos, hay un momento, el momento lanza que la tira la petarda de Lois Lane al agua, porque la coge y primero la tira, ¿no? De plan, pas, a tomar por culo Batman, y luego ella coge y la tira al agua porque es retrasado mental. Tampoco sabía que Dusey podía morir con algo así. Sí, eso es verdad. Eso lo puedo comprender. Yo le alejo todo lo que posible. Pero es que que tirarla al fondo del mar. Es tontuna. Es que no hace más que tocar los cojones durante toda la jodida película. Es que es como un grano en el culo. No puedo con ella. ¿Es la Lois Lane de los cómics? Sí, pero mi idea de Justice League se antoja... que no deberían darle una importancia como le han dado en esta película. Sobre todo por si queremos que la historia sea mínimamente fluida, ¿vale? Esperemos que así sea, que no veamos momentos Lois Lane. Bueno, el caso, Superman vuelve otra vez a Metrópolis, y allí que va a confrontar al ex, y ya dice que no ha regresado con la cabeza del murciélago, así que bueno, si no lo hace el hombre, lo hará el demonio, ¿no? Y allí que tiene ahí en invernación al hijo puta, y bueno, se crea al troll de las cavernas. Ese Doomsday que a mí por momentos me pareció una suerte de como de parásito, ¿no? Hay momentos que se parece bastante a parásito, la cara que tiene, etcétera. Igual antes de hacer su reconversión, que parece que luego sale una especie de membrana. Y, exactamente. Y luego cuando salen los huesos, entonces es ya así. Entonces ya sí, pero antes no, me parece, es lo que digo, parece una suerte de como de parásito, ¿no? Y bueno, ahí que le vemos ya otros momentos, más momentos de DKR, el momento bomba, ese momento con un Superman calavérico. Sí, es verdad. No me acordaba de eso. Grandioso, grandioso. Sí. De alguna manera, bueno, en TDKR se muestra de manera diferente, ¿no? De manera diferente. Aquí tiene una justificación un poco más lógica, ¿no? Porque está ya más. O sea, está en el espacio, ¿no? Eso le puede dar con mayor facilidad, a diferencia de lo que acontece en el cómic, ¿no? Que la ciudad estaba, digamos, bajo el influjo del invierno nuclear, ¿no? Entonces, me encantan los guiñazos que mete. Demuestra una vez más que es el amor por los cómics es increíble, el que tiene Zack Snyder. Y bueno, ahí vemos otro product placement. Ese men descarado, Diana, que se va en Turkish Airlines a donde quiera que se vaya, y hay que ver en los noticieros que una gran batalla va a tener lugar en una isla o lo que sea, ¿no? Porque aquí, digamos que se han asegurado de que la población civil no se ve afectada. Porque ya, si tuvieron suficiente con el tema del hombre de acero, imaginaros aquí, imaginaros, os pongo la tesitura de que la pelea se da, y como se debería de haber dado, en Metrópolis, en pleno centro de Metrópolis, como en la muerte de Superman. ¿Aquí tú crees, Ibai, que lo han hecho más que nada por las críticas al Hombre de Acero? Hombre, es difícil decirlo, pero hay muchas posibilidades de que así sea. sea, no voy a andar con chiquitas, que sí, que habrán pensado, mira, nos han dado muchos palos por hacer algo tan lógico como que la gente sufra por la pelea de dos titanes o de dos dioses, así que vamos a intentar esquivar esto lo máximo, lo más posible, y vamos a montar una justificación para que el enfrentamiento sea en una especie de lugar vacío y más seguro. Claro, es que cuando finaliza El Hombre de Acero y ves que está Metrópolis destruida, luego sabes y ves esta película, sabes que solo tienen dos opciones, o aún más difícil todavía, que si antes has destruido una ciudad, aquí tienes que destruir como mínimo un continente, o la opción B, que es bajar un poquito el grado y volver un poquito a, no voy a decir orígenes, pero sí desde luego bajar el nivel. Es decir, ya no citan una ciudad, pues dice una isla, bueno, lo que se destruye allí, pues bien está. Pero bueno, tiene una justificación, ¿eh? Porque, mira, lo que yo siempre digo de Batman, ¿no? Batman lleva la lucha siempre a su terreno, a donde le sale de los cojones, a donde quiere. Y Batman ya planeó, y además en el cómic está justificado, ya planeó la lucha con Superman en un polígono abandonado, a las afueras, ¿no? A las afueras de Gotham. Eso ya luego justifica lo que vendremos a ver más adelante, ¿no? Porque claro, la lanza se queda ahí. La lanza se queda ahí porque aparece Lois Lane por reproducción espontánea, la tira luego al agua y obviamente pues aparece en el Batwing, ¿no? Para confrontar a Doomsday, ¿no? Y obviamente se da cuenta que la única oportunidad que tiene es con la lanza, ¿no? Porque no le quedaba más. Le queda una bomba de criptonita, le quedaba. Exactamente. Que por cierto, os encantó, ¿no? El guiñito ese a Green Arrow con el tema de la flecha. En vez de ser flechas, son proyectiles. Bueno, tenía que aparecer por ahí Stephen Hamill, ¿no? Tirando proyectiles No, como él no. en Eso no el. cuadra, no. Deja a Stephen Amell, que está con las tortugas ninja, que no caga. Con Casey Jones. Bueno, otro guiño más que no hemos dicho que se nos iba a escapar. Más cosucas. Bueno, Doomsday le sigue volando. Doomsday, como en los cómics, va evolucionando. No tiene nada que ver su fase primeriza a cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Se va haciendo más poderoso, ¿no? Y bueno, ahí que le sigue y bueno, daña el Batmóvil y el Batmóvil pues cae, digo, el Batmóvil, el Batwing cae, Baldwin. cae, que a mí me pareció una suerte de híbrido, ¿no? Una especie como si el Batmóvil utilizara, o sea, las alas se acoplaran al Batmóvil y formaran el Batwing. Yo es lo que llegué a pensar en la película, pero luego vemos, porque la Warner ha puesto a nuestra disposición la casa de... La casa, mejor dicho, la Batcueva, y vemos cómo el Batmóvil y el Batwing son independientes. El Batwing está un poco apartado, ¿no? Bueno, pues allí que está a punto de morir y le salva con una aparición estelar Wonder Woman, con esa guitarrita ahí. Pa, pa, pa, pam, ta, tan, tan, ta, tan, que a David no le gustó nada, no le gustó nada. Bueno, yo decir que la aparición está bastante bien, pero insisto una vez más en que el salvados por la campana por un personaje no es la primera vez que se ve. A mí me agrada, está bien visualmente, está muy bien los tres, cómo aparece en el centro, etcétera, etcétera. Pero vamos, tampoco es nada que no se haya visto ya, ¿eh? Lo que pasa es que a vosotros os encanta esta señorita y todo lo que No, hace os no, no, no, no, parece. perdona, perdona, mira, mira. A Miguel no le empezó a cantar esa señorita hasta que vio la película. Ya, Ah, sí. yo era de los ultra mega haters de esta señorita. Con el paso del tiempo me arrepentí de firmar en ese change.org la petición de que Ben Affleck no se quedara así, no fuera Batman, ¿vale? Pero con esta señorita, hasta que no he visto la película, mi haterismo no ha bajado, ¿eh? O sea, pero ha sido ver la película y me ha encantado. Luego me encanta la implicación que tiene con el personaje, el hecho de que se esté poniendo fuerte, porque se está poniendo fuerte. Ya hemos podido ver, bueno, en el grupo que hemos puesto fotos de ella. No tiene nada que ver cómo se la ve en esta película, cómo se la va a ver en una hipotética película de Liga de la Justicia, si es que se va a producir, porque bueno, todavía se está poniendo en tela de juicio el hecho de que se vaya a rodar o no, ¿vale? Pero a mí me ha llenado con lo poco, y esa es una gran capacidad que tiene muy pocas personas. Con cuatro líneas, ser lo suficientemente carismáticas para llenarme. O sea, lo fácil es que den un papel de bueno, como se lo dan a Lois Lane y que me llenen plenamente. Pero no es el caso, ¿vale? Y con Gal Gadot, pues utiliza cada instante de tiempo en esta película para hacerme un zas en toda la boca, la verdad. Y no me cuesta nada a la hora de reconocerlo. Yo era por picaros un poco, hay que reconocer que tiene un no sé qué, qué sé yo, que es así. Es así. Yo te lo dije muchas veces, el carisma se tiene o no se tiene. Es cierto. Es y cierto. Esta tía tiene carisma, por la razón que sea, tiene carisma. El mayor problema que tenía este personaje para la mayoría de la gente es que lo veían como una aparición espontánea, un deus ex machina, en el que sin previo aviso y solamente por conveniencia del guión, la mujer aparece porque sí, porque le da la gana para salvar el día. Bueno, en realidad no es así, en realidad alrededor de la película, entre otras muchas pistas que nos han dado para llevarnos hasta donde hemos llegado hasta ahora, una de las pistas es que Wonder Woman o Diana está entre Metrópolis y Gotham, pululando, investigando un poco quién tiene la foto, quién está haciendo todo lo que está armando, a qué se supone que es la a quién se le debe la idea esa de tener que de querer enfrentar a Superman y a Batman, y justo en el último momento, cuando aparece el monstruo, que es cuando coge el avión, como bien has dicho, tiene esa duda a ver las imágenes de decirse, vale, tengo que hacer mi aparición porque o salgo de mi retiro o esto aquí acaba destrozado. Además, creo que en ese momento ya se da cuenta que tampoco está Superman. Está Batman enfrentándose a ese hombre. Exactamente. No tiene nada que hacer. No sé si es justo en ese momento después cuando dice me he enfrentado a cosas peores con anterioridad. Exactamente, porque miraros, Superman está en el espacio. Está en el espacio recibiendo los rayos solares para su recuperación, pero Diana lo sabe. Entonces, la única esperanza de la humanidad es Batman. Batman no tiene nada que hacer contra esto y obviamente su intervención es magistral. Una cosa negativa únicamente. Estoy hasta los cojones de que estos giros nos los metan en los jodidos trailers. Porque esto ya lo vimos en el tráiler. Esta escena... Fue un error grave. Metida en la película sin mostrarnos el tráiler... Saltas en la butaca como un jodido loco. En plan de ¡toma! ¡Hijos de puta! Ahí está la Trinidad, cabrones. Además, es el hecho diferenciador de esta película. Si se llamara Batman v Superman, habría problemas. Pero, ¿cuál es el título? El amanecer de la justicia, ¿no? El amanecer de justicia. Una Liga de la Justicia sin la Trinidad ya presente, ya establecida, es imposible de mostrar. Y ya solamente con esa imagen, los tres juntines, ya se me hace el culo persicola. La batalla a mí se me hizo corta, ¿eh? Una vez, ya tras verla varias veces, se me hizo muy corta, muy corta, muy corta, y espero que en el montaje del director nos den más fragmentos de batalla, porque me gustaría. Yo pongo en una balanza y me gustó mucho más la batalla entre Batman y Superman, más que la batalla final, la verdad. ¿Opiniones? Bueno, como hace tiempo que la vi, tampoco tengo muy claro lo que me gustó más. Lo que sí es verdad es que el punto de que esté la Trinidad en esta segunda batalla es un punto a favor. Y también el hecho de que Doomsday muera como muere, también es un punto a favor de la película porque así hace redondo la evolución de Superman. Igual es una escena o una pelea que vale más por todo lo que hay implícito en ella, o por su resultado, por todo lo que guarda, que por la pelea o la coreografía en sí. En cambio, la pelea de Batman contra Superman es más la estética, la dirección artística, la coreografía, todos los guiños, y luego un poquito de introspección con el asunto de Marta. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Es que ya no solo visualmente o que la pelea haya estado muy bien, es que realmente tiene una consecuencia, que es el nacimiento de Superman, entre comillas. Y eso está muy bien llevado. Exactamente. Bueno, ya comentamos ese salto... me voy a quitar la vida, me voy a romper el alma, pero por la humanidad. Y ahí a fuegote y momento lanza de Longinos, que nos retrotrae otra vez a la escena del momento del mausoleo de los Wayne, con ese arcángel San Miguel, con esa lanza y ese arcángel con la toga azul y la capa roja. Simbolismo, vamos, 100% Zack Snyder, ¿no? Se sacrifica por la humanidad. Yo creo que ya aquí, incluso los fans más, los talibanes de Superman, dirán que nos reconocerán que en esta escena ya, pues, es Superman haciendo cosas de Superman. Como a lo largo de toda la película hemos estado hablando lintezas de Batman, aquí hay que reconocer que es eso, Superman haciendo cosas de Superman, y es salvar a la humanidad y bueno, darlo todo por nosotros. Más cosucas. Bueno, el momento final con esa imagen, los tres escoltando a un Superman muerto, que bueno, a mí me encanta todo el tema de obras de arte, momentos pictóricos, me encanta porque me recuerda a un cuadro a la Piedad de Tiziano. Míralos ese cuadro, pues sobre todo por el tipo de color que utiliza, la estética de la escena. Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no?, de que la estética es uno de los ingredientes fundamentales de la obra de Zack Snyder. Y el, el color que se utiliza en ese cuadro es muy característico. Entonces, cuando veis otra vez la película, recordar ese momento, esa escena, ese momento piedad, que es maravilloso. Que alguien siga, porque voy a beber agua. Bueno, aquí, en este es el momento, entonces. ¿Os ha gustado ese, por cierto, ese momento, el momento piedad? Y con la misma posición, la misma vestimenta lleva Lois, que la muerte de Superman también, ¿eh? La misma. Si os fijáis, si volvéis a leer el cómic, fijaros en la vestimenta que lleva Lois. El mismo. Bueno, yo sí me acuerdo de las posiciones. La posición también. De la posición de los personajes. No me acuerdo exactamente tampoco de los trajes que llevaba, pero sí tengo que decir que esa muerte y esa lamentación de Lois Lane frente al cadáver de Superman sí me hizo recordar esa imagen comiquera de la muerte de Superman. Y David, no sé, porque David, ¿la has leído? No, reconozco que no. Pero por eso mismo, una vez más hay que reconocer que, insisto, es para fans. Es decir, yo a nivel personal agradezco todo lo que se comenta o lo que estáis comentando, todos los guiños, etcétera, etcétera, pero una persona como yo, similar a mí, la ve en el cine y, lógicamente, esos guiños no los comprende, no los entiende, y a lo mejor se te hace realmente la película pesada. Y es así, es decir, todas esas pequeñitas cosas que vosotros le estáis dando valor, y que lo tiene, evidentemente, porque Zack Snyder lo hace para que la gente, como vosotros, se dé cuenta y lo agradezca. Pero la inmensa mayoría, por desgracia para nosotros, pasa desapercibido. Es entendible, ¿eh? Es entendible, lo que pasa que, oye, a mí me gusta y como tal, pues... Y ya os digo, yo lo agradezco que lo comentéis, porque eso, por ejemplo, hace que yo, cuando la vuelva a ver, pues esté pendiente de esos pequeños guiños o homenajes, como lo queramos llamar, pero yo veo la película y reconozco que todas esas cosas se me escapan, y a lo mejor es por eso que le doy menos valor del que tiene. Aquí no hay momento como el cuando termina ya la escena, no hay momento momento boda, ¿no? Como la muerte de Superman, que hay un momento ahí y tal. Pero bueno, hay momento anillo de compromiso, alianza, que a mí me gustó bastante también, es un guiño muy bonito. Y bueno, aquí ya se ha optado ya definitivamente por matar a Clark Kent. A juzgar por lo mostrado en el Daily Planet, Clark Kent murió. Murió y bueno, ya sale junto con la foto de Lex Luthor, Alexander Luthor, encarcelado. ¿Os gusta ese planteamiento que se le va a dar al personaje en el futuro? El eliminar totalmente ese juego de la doble personalidad. Yo creo que eso, lo que tú comentas de eliminarlo, es directamente encarrilado a la que vamos a ver, y luego también que vamos a ver a Superman, totalmente. Yo es lo que veo. Sí, sí, además yo es que creo que en la Liga de la Justicia serán otras 2 horas y media y no va a haber espacio para dobles personalidades, etcétera, etcétera. Creo yo, ¿eh? Yo creo que va por ahí. Sí, o eso vamos a tener otra vez la saga de los Supermanes en los cómics. No, creo que tienen por ahí, porque ese... El legado de Superman... Es incluso muy rimbombante para la gente que leemos este tipo de cosas. Es mejor que tiren por un camino de Injustice, o de Crisis, o que se... O no sé, o cualquier otra saga que ahora mismo no me acuerde, y que tenga más en consonancia el protagonismo de Superman que el de Clark Kent en sí mismo. Aunque también una de las puntos positivos sobre este funeral es también ver cómo también se redondea la idea de que habíamos dicho ya hace un par de horas sobre Superman no existe, es el sueño de un granjero de Kansas. Por eso el ataúd de Clark tiene cuerpo, es el cuerpo de Clark, y el ataúd de Superman está vacío. Está vacío, sí. Como acaba diciendo Batman, ¿no? Qué ridículo es enterrar un ataúd vacío entre tanta gente, algo así. Siguen potenciando la idea de humanidad, es que a mí me encanta, sí. Es que... A ver, yo todas esas cosas las he visto y me parece, por eso digo, me parece extraño, ¿no? Que el 80% no haya visto ni un 50% de lo que hemos dicho con anterioridad, pero bueno, en fin, no todo el mundo le tiene por qué gustar esta película, indudablemente, que hay cines para todo el mundo. Me gusta eso, la muerte de Superman coincide con el nacimiento de la Liga de la Justicia, que es el eje, ¿no? Es todo lo que lo inicia, que a mí me encanta. El momento monumento también, sustituyen ya el tema de la estatua, que me parece demasiado mesiánico, demasiado forzado, demasiado endiosado, por una cosa mucho más sencilla, mucho más humana, con el símbolo de la S, ¿no? Me encanta ese momento con toda la gente ahí llorando y me encanta, es un momento muy muy tierno, muy bonito, la música que suena también le va que ni pintado, ¿no? Si quieres inspirarte en él, mira a tu alrededor, ¿no? Esa frase me encanta. Y bueno, pues terminamos con la escena de Wonder Woman y, y Batman, pues eso. ¿Qué pasa? Lucharán, no sé qué, tal. Deben luchar. Deben luchar. La parte en la que Batman entra dentro de la prisión del ex, ¿viene antes o después? Porque no lo recuerdo. Viene después. Viene después del momento Kansas en ese cementerio municipal o familiar. Y a mí se me hizo el culillo prieto, ¿eh? Que es un Batman muy bruto. Es un Batman que es increíble, es que es grandioso, es genial, es maravilloso. ¿Te gustó ese momento, David? A mí me gustó. Hombre, evidentemente hubiera estado bien que le hubiera pegado un puñetazo, alguna cosita, sí. Y no solo en amenaza, pero a mí me gustó. Y bueno, ya vemos ya ahí que eso forma parte, el montaje del director, la versión larga, que sea 3 horas, le dará mucho más sentido a esa escena, ¿no? A lo que dice Lex en esa escena, ¿no? De las campanas, ya están llegando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso ahí, es una de las... Ahí, eso es una de las cosas. Es una de las cosas que yo creo. Yo le echo en cara a esta película el hecho de que hay cosas que no aportan nada. Momento Sugus, momento Haribo. Momento Bala. Exactamente. Y que no hayan querido, o el montador no haya querido, pues ponernos la escena de lugarteniente de Darkseid y las cajas madre, ¿no? Y bueno, luego terminamos con el cuadro y, bueno, dado la vuelta, ¿no? Lo que estaba abajo ahora está arriba y viceversa. Y bueno, la Justice League que está en la Tierra, que son los ángeles, tendrán que enfrentar al enemigo que les viene del espacio, ¿no? En este caso, Darkseid, ¿no? Y terminamos con el momento Inception, que yo ya dije ya en el podcast anterior que a mí no me gustó. El hecho de tener que ver a la Tierra, esa levitar, no me gusta una puta mierda. Eso a mí me recordó un montón al final de La Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿sí? Cuando querían intuir esa especie de resurrección bananera de Sean Connery, de Alan Quatermain. Sí, de Alan Quatermain, totalmente. Que de repente, pum, pum, sí. Pum, pum, mira, qué chorro. Y yo estaba pensando, si algo me está recordando esa película es que algo está mal hecho, y efectivamente. Exactamente. Hubiera funcionado bien con lo de los latidos, en plan... Otra vez te das NR Tours para como homenaje y eso tal. Eso sí. Los estoy oyendo, pero lo de la Tierra moverse es... Yo es que hubiera cortado media centésima de segundo antes que no se hubiera visto. Es decir, a veces es mejor insinuar que mostrar. Solo con haber visto el auto-out ya hubiéramos tenido, yo qué sé, cavilado más. Exactamente. Además, hacemos, digamos, de lo que ha pasado en el final de esta película una sorpresa, ¿no? La resurrección de Superman, ¿no? En la siguiente película. Ahora ya es muy... Ya se ve venir de parla, ¿no? No hace falta... No me gustó esa escena, no me gustó. La hubiera eliminado esos 2-3 segundos finales que no... Que restan credibilidad, no quitan enjundia a la escena. A mí no me gusta. Bueno, pues ya hemos analizado la película, ¿eh? Pensaba que yo que no nos íbamos a dar tiempo, punto, no nos iba a dar punto. Tiempo, pero... Pero sí. yo os aviso, yo me tengo que ir ya, ¿eh? Cerramos. Ha sido una pena que no esté Marcos presente, estaba ya al principio, pero bueno. Quiero pues terminar con lo típico, las notas, las valoraciones, eso que tanto gusta a muchos y a otros desagrada. David, venga, David. Yo, vamos a ver, yo le voy a dar... Espera un segundo, David. Teniendo en cuenta todas las explicaciones que te hemos dado a lo largo del podcast... Yo creo que tu nota tiene que subir. Ha subido medio punto. Yo le he notado un poco más positivo de lo que empezó. De 5,5 a 6 le voy a poner. ¿Cuánto? De 5,5 a 6. Bueno, gracias a vuestros aportes le he subido medio puntito. Pero es que es algo muy simple. Vamos a ver, está bien todo lo que ha pasado, todo el tema de que es para fans, etcétera, etcétera. Un segundito. Es una película para fans, etcétera, etcétera. Pero mucho cuidado porque no deja de ser una película mainstream y... Mucho cuidado porque a lo mejor nace muerta. Y veremos si todo se va a fundamentar en el éxito de esta película, veremos si ese atrevimiento no les pasa factura. Ajá. Sí, tiene enjundia lo que dices, tiene que... Bueno, totalmente. Esperemos que la Liga de la Justicia siga otros derroteros. Una cosa más para todo el público, ¿no? Más un término medio, que es lo que yo estaba diciendo habitualmente. Yo creo que será así. Ibai. Yo voy a dar dos notas. Primero, voy a dar una nueva nota a Man of Steel, porque como ya he dicho, esta película... Le vas a subir la nota, ¿no? Sí, yo tenía puesto un 6,5 y se la voy a subir a 7. Porque, como he dicho, esta película ha hecho que mejore, porque, como he dicho al principio, era casi un complementador de Man of Steel. Explica las cosas y las une en una sola película para que tengan algo más sentido. En el caso de esta película, como si sola, le voy a dar un 7,5, o casi uno, igual está, igual tendría que verla más veces para darle un 8 como a Miguel, porque Miguel también la ha visto varias veces y yo la he visto una y fue la semana pasada. De momento le voy a dar 7.5. No niego que probablemente cabe la posibilidad de que la acabe subiendo, o como me pasa al revés, que igual la vea y me parezca peor, pero no creo que pase eso. No, yo te digo que no. Yo te digo que no. Bueno, pues como dijo Marcos, era una nuestra cara B de los grandes éxitos de Man of Steel y de, porque claro, son dos programas en uno, ¿no? En este caso, ¿no? Porque es Man of Steel y Batman v Superman, una película bebida de la otra, ¿no? Es importante también hacer alusiones a Man of Steel. Y como digo, me ha encantado presentar, lo habré hecho bastante mal en comparación con Marcos, pero bueno, uno hace lo que puede. Y me han pillado en plan cagando, vamos, con sin mis labores hechas, ¿vale? Nos has tratado muy bien, no tenemos quejas. Bueno, tendría que haberte tratado un poquito mal a ti. Que a la próxima. Contigo me he comportado estupendamente y no. Para la próxima sí, hay la que ser un poco más hater, ¿no? Bueno, pues como digo, siempre un placer volver a grabar DeLorean y os invitamos a escuchar la lista de programas que tenemos en ebooks y espero que volvamos muy pronto porque ya sabéis que una de nuestras habilidades no es ser regular, somos muy regulares. Así que bueno, encantado y hasta la próxima. Adiós, adiós. En la sección de la banda sonora para cada día vamos a darle un poco más de bolilla a Cine Patrio y vamos a poneros algo del compositor español de moda, Roque Baños. Vamos a poneros el tema central de Las 13 Rosas del director Emilio Martínez Lázaro. Espero que os guste.